RNB, la radio de la información, presenta. Aló, presidente. El programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló, presidente. Una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló, presidente. El programa de todos los domingos con señal libre vía satélite Intelsat 806 para todas las emisoras del país. Así es, buenos días Venezuela, buenos días compatriotas, amigas, amigos. Estamos en el programa número 30 de Aló Presidente, desde 30, sí, vamos a... Tú que eres numerólogo, ¿qué significa ese número, Juan? A mí me gusta mucho, decían por allí que, bueno, la edad de Cristo es 33, ¿no? El 30 nos acerca a la edad de Cristo, nos acerca al bien. Juan es rápido para... algo hay que asociar. El domingo 13 de febrero del 2000. Presidente, usted que quería el Día del Santo, hoy es Día de San Benigno, hoy tenemos que andar por el camino del bien, San Benigno, y estamos conversando, ya hemos conversado con casi 300 personas, dice aquí lo que nos pasa Teresita Maniglia. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, presidente. A partir de este momento, a los presidentes lo reciben Miguel. 23 emisoras a nivel nacional. Además, lógicamente, del circuito RNB que lo conforman las antenas populares e informativas, el canal clásico y RNB Vargas 88.5, también estamos a través de la antena internacional en onda corta. En este programa número 30 de hoy, domingo 13 de febrero, nos acompañan en el estudio el ministro de la Secretaría, Francisco José Rangel Gómez, y el viceministro de Desarrollo Social y presidente del Fondo Único Social, William Fariñas. Y ahora con ustedes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Gracias, Miguel. Gracias a todos los que nos acompañan en este día domingo. Mañana es domingo, se casa la pita. ¿Con quién? Con Pepe Barrigón. ¿Qué más, Teresita? ¿Qué? Con yo Juana Domingo, ¿no? ¿Ah? Se casa la pita con Juana Catalina. Juana Catalina, Pepe Barrigón, no sé qué más. Uno hacía todas esas cosas y decía todas esas cosas. En esta gripe que no se me quita, Dios mío. En esta juventud que nunca se va. Qué bueno, que nunca se vaya la juventud. Un saludo a todos, al ministro Rangel, quien está con nosotros acá, al William Fariñas, presidente del Fondo Único Social, el subjefe de la Casa Militar y todo el equipo que está allá afuera del Fondo Único Social. ¿Desde qué hora, William? Desde las 7 de la mañana tomando nota. Siempre llega gente ahí con sus pancartas. Una señora que me llamaba, que ya le dije no puedo ahorita porque a las 9 tenemos que salir al aire. Pero al terminar el programa, por supuesto, los atenderemos. Los están atendiendo ahí desde temprano, pero yo atenderé a las personas que pueda allí fuera. Ayer, hablando de las personas que llegan, hablando de ese pueblo que palpita, de ese pueblo que suda, de ese pueblo que ríe, de ese pueblo que canta, de ese pueblo que llora, de ese pueblo que levanta la mirada, de ese pueblo que resucita, de ese pueblo que vive por todas partes. Ayer pasamos un día extraordinario en la Victoria. Ayer fue día de la juventud, día de patria, día de gloria, día de glorias patrias. Y es bueno recordar eso, hermanos. Un saludo a todos los millones de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes que nos están oyendo hoy en toda Venezuela. Este domingo 13 de febrero del año 2000 va cabalgando febrero, este mes. Siempre hemos dicho que febrero es febrero. Febrero rebelde, febrero. Febrero vibrante, siempre ha sido así y siempre será así. Estamos ya a mitad de febrero aproximadamente. Este mes tiene 29 días. ¿Qué dice esto? Yo tengo un amigo que nació el 29 de febrero. Y en la cédula, una vez en la fecha de nacimiento decía 0002. 50 y tanto nació él, ¿no? Es decir, en vez de 29 le colocaron 00. No, porque cumpleaños cada cuánto. Cuatro años, imagínate tú. Bueno, hoy hablando de cumpleaños, por cierto, felicitaciones a todos los cumpleañeros de hoy, pero especialmente quiero saludar a una gran mujer, la compañera de hace muchos años de un gran hombre también, es María Cristina. María Cristina me quiere gobernar. María Cristina, y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar, pero María Cristina sigue gobernando. Un abrazo, María Cristina, sé que Has estado pasando unos días por algunos problemitas de salud, pero ya saldrás de esto, estoy seguro que sí. Feliz cumpleaños, María Cristina. A ti, a Jorge, tu esposo, me refiero a Jorge Giordani, nuestro gran amigo, revolucionario, hombre de estas luchas, de estos sueños desde hace mucho tiempo, el ministro de Planificación y Desarrollo, pero más que ministro, es un hombre, un ser humano extraordinario, una gran calidad humana y con una gran mujer al lado toda la vida, apureña, de San Fernando de Apure, María Cristina. Feliz cumpleaños a nombre de todos, a nombre de Marisabel, de nuestros hijos, de la familia y de la familia bolivariana, de todos quienes estamos aquí. Y que te recuperes pronto, estamos seguros que así será, conocemos tu coraje, eres como un samán de esos de la sabana, o eres más bien como un río, no te quiero condenar a ser samán. Simón Rodríguez decía que no quería ser árbol, que quería ser río, como el Apure, inmortal, infinito, eterno, vibrante. Bueno, hablando de cumpleañeros, y hablando de la juventud, y hablando de la vida, hablando de ese día de ayer, día de glorias patrias, para no olvidarlo, no olvidemos lo que pasó el 12 de febrero, y por allí quiero comenzar este programa de hoy, 13 de febrero. Un 12 de febrero, era 1814, 1814, hermanos, compatriotas, todo fue un año muy duro, la historia lo ha calificado como año aciago, aciago, es decir, nefasto. En verdad fue un año terrible. Recuerden que la Primera República cayó en 1812 con la capitulación del Generalísimo. Por cierto que van avanzando los estudios científicos y yo le pido a Dios, y estoy seguro que lo lograremos, lograremos identificar los restos vibrantes del Generalísimo Don Francisco de Miranda. Estoy seguro, algo me lo dice. Y estamos trabajando duro. Una comisión, unos restos de una descendiente por línea materna, como nos explicó una científica allá en París, que faltaba ubicar descendencia por línea materna para cruzar el ADN. Nos dio una clase allá en un hotel de París. Y nos vinimos con la tarea y ya ubicamos. Gracias a la colaboración de mucha gente. Una vez lo dijimos aquí, inmediatamente el mismo día nos llegó una información de la descendencia por línea materna de Francisco de Miranda, ese inmenso hombre de Venezuela, de América y del mundo. Mariscal de Francia, jefe militar en los Estados Unidos, generalísimo de Venezuela, hombre del mundo, militar y ciudadano, ciudadano y militar. Bueno, entonces, después de la capitulación de Miranda, 1812 en San Mateo, aquí mismo, ayer pasamos por cierto por San Mateo, nos vinimos sobrevolando en helicóptero el inmenso y bello Valle de Aragua, buscando terrenos para construir unas soluciones habitacionales para tanto dignificado que está en proceso de, estamos en proceso de construcción y solución a su problemática. San Mateo, allí capituló Miranda. Alguien dice que a Miranda no lo vencieron los españoles, sino el general Terremoto. El terremoto de Caracas, aquel terrible cuando Bolívar se paró allá en la plaza de San Jacinto y dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. El terremoto que causó, bueno, tantas pérdidas humanas, materiales, desmoralizó el ejército, descuajó las ciudades que estaban en manos del ejército patriota. Y algunos curas salieron a decir de esa época que, bueno, que era un castigo de Dios. Por haberse atrevido a la independencia, a la revolución. Ahí fue cuando Bolívar se paró y le respondió. Bueno, luego del terremoto, luego de otros errores que cometieron, y Bolívar los analizó muy bien allá en Cartagena, en los muros eternos de Cartagena, 1812, Bolívar se vino, ustedes recuerdan la campaña admirable, fulgurante, vibrante, patriota, donde por primera vez se comenzó a percibir la gloria militar. En el lado militar, porque ese es apenas un lado de Bolívar, como de todo ser humano. El lado militar, la gloria militar, la capacidad de gran capitán de Bolívar. Se vino con un pequeño ejército y llegó a Caracas el año 13, agosto del año 13. Y aquí lo nombraron libertador. Pero vino el año 14, y en ese año 14 cayó la Segunda República, que había nacido el año 13, bajo el mando de Simón Bolívar. Bueno, era la rebelión de Boves, que tenía otros componentes sociales, más allá de la patria o de la república o la monarquía, la lucha por la independencia. Bobe fue un fenómeno. Bobe fue un fenómeno social también, de exclusión social, de la marginación social. Pero también pues atropelló con sus jinetes y hasta que murió en Urica. Ahora, allí en la Victoria se consiguieron las tropas. No estuvo Bobes ahí porque Bobes estaba herido, enfermo, en Villa de Cura, tuvo que quedarse, pero mandó a su lugarteniente a atacar la Victoria. Y la Victoria fue defendida por aquel terrible general como fue José Félix Rivas. Era terrible, invicto. Iba invicto hasta allí, hasta ese año, hasta ese día, invicto. José Félix Rivas estaba casado con una tía de Bolívar. Una tía de Bolívar, y había demostrado sus grandes cualidades de mando en todo lo que fue la campaña admirable. Él acompañó a Bolívar en la campaña admirable y se hizo mariscal general en jefe. Cambió el título de mariscal por el de general en jefe. Bueno, Bolívar estaba en Valencia, había quedado como aislado Bolívar allí. Estaba peligrosamente a la retaguardia. Piensen en el mapa, Bolívar en Valencia y Bobes en Villa de Cura, cortándole la comunicación con Caracas. Peligrosamente estaba Bolívar, casi aislado en Valencia, una ciudad además peligrosa, siempre fue peligrosa para la República en aquellos años. Recordemos la rebelión de Valencia, la toma de Valencia por Miranda, que le costó cuántas vidas. Pero ahí estaba Bolívar, en una situación muy comprometida, muy peligrosa. Vienen las tropas de Bobes sobre la Victoria, y ahí Rivas se organiza con los estudiantes de Caracas, estudiantes y seminaristas y vecinos de la Victoria, y les da aquel, y se atrincheran en la plaza donde estuvimos ayer, ahí mismo donde estuvimos ayer oyendo el discurso, tremendo discurso. ¿Qué discurso se tiró ayer, como decimos en criollo, el señor general de división Lucas Rincón, comandante del ejército? Un discurso a la altura del momento, como creo que casi ningún medio lo resalta. Eso, para la gran prensa pareciera que esas cosas no tienen importancia, ¿no? Ya voy a comentar la foto que sacan aquí el Nacional y el Universal, y también Últimas Noticias en primera plana. Vamos a hacer un comentario de eso. Creo que tienes al revés la hoja, Teresita. Ahora sí, porque si no tenía que ponerme de cabeza. Ok, ajá, muy bien. Entiendo que era... Estabas buscando un objetivo con la hoja volteada. La historia del mundo al revés, dice Eduardo Galeano. El mundo al revés. Bueno, entonces, el general de división, no José Félix Rivas, aquel era general en jefe, el general de división, comandante general del ejército, ayer se tiró un discurso revolucionario en la Victoria. Una dama que yo tenía ahí cerca en el protocolo me hizo el comentario: ¿qué discurso? Le dije: bueno, póngase los zapatos, pues, agarre su mochila de combate, pues. Ahí están los militares interpretando cabalmente el momento político que se está viviendo. Lo mismo pasó ayer cuando caía el sol. Qué hermoso estuvo el acto ayer de transmisión de mando del Comando Nacional de la Armada. Búsqueme a ver si salió algo. ¿Saldría algo aquí? Busca, Juan, a ver tú, que tienes más tiempo. Yo no tengo tiempo de buscar. Busca tú en el Universal, tú en el Nacional. Ayúdeme ahí, por favor, a ver si salió algo. ¡Qué maravilla el discurso! ¡Qué acto tan hermoso, además, el de ayer en la tarde, con el Mar Caribe al frente, en la Escuela Naval de Venezuela! Ahí están unas fotos. Perfecto. Ese acto fue muy bueno, extraordinario. Este es de la Victoria. Este es el de la Victoria, sí. Bueno, sí, a lo mejor era muy tarde, a lo mejor ya eran las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Bueno, de todos modos, yo quiero resaltar ayer tres discursos que dieron tres señores generales y almirantes. El general de división Lucas Rincón en la Victoria, con aquel pueblo encendido de pasión. Incluso esos actos protocolares ahora se hacen muy difíciles, ¿eh? muy difíciles, porque, bueno, con decoración y la gente atravesada, los muchachitos, las señoras, y como nosotros no andamos con aquella... bueno, aquellas directrices de antes de rodear la cosa con tropas y no dejar, no, los niños van, las señoras entran, bueno, la gente grita, bueno, el pueblo participa de alguna manera, diciendo, hablando, expresando en esos actos. Bueno, allí en esa plaza, en la Plaza Mayor de la Victoria, allí donde fue esa gran batalla el 12 de febrero del año 14, 1814, pues había muchísima gente, como siempre. Incluso caminamos por una calle colonial de la Victoria, es una ciudad muy bella, que va entre el cuartel, donde también estuvimos temprano en la mañana, ¿cómo se llama? El cuartel de la Victoria. Montilla. El cuartel Montilla, viejo cuartel Gomero, lo hizo Gómez. Lo comenzó Castro, me explicaba el coronel que está allí, López Ramírez, compañero de mi promoción. Lo construyó Gómez y lo comenzó Castro y lo terminó Gómez, viejo cuartel. Y luego nos fuimos caminando desde el cuartel Montilla hasta la Plaza Bolívar, que son apenas 3-4 cuadras. Pero hemos tomado un café en casa de doña Gertrudis. Doña Gertrudis, un beso para ti, mi amor. Y aquella calle tan bonita, bien arreglada, porque recuperaron el casco histórico de la Victoria, y hay que reconocer ese trabajo allá a la alcaldía y al pueblo de la Victoria. Caracas, hay que recuperarla, el casco histórico nuestro está muy abandonado, deteriorado. Basura por todos lados, hay que levantar ese ánimo los caraqueños para recuperar todo esto. Bueno, en la Victoria llegamos luego con aquella masa de gente en la plaza, la gente contenta, alegre, estimulada, es el fuego sagrado de la patria que anda encendido por todas partes, a pesar de las dificultades, compatriotas, a pesar de todo esta, de toda esta tragedia de tantos años que nos ha caído encima, a pesar de nuestras propias tragedias, que son sumadas, por supuesto, a las tragedias heredadas. Tenemos las nuestras, nuestras tragedias de cada día. A pesar de todo eso, ¡qué alegría, qué juventud, qué niños, qué niñez, qué hombres, qué mujeres! Allá estaban. Tremendo discurso. Le oí al alcalde de la Victoria que iban a publicar el discurso del general de división Lucas Rincón, quien, como ustedes saben, fue mi jefe de casa militar. Fue mi jefe de compañía cuando yo era teniente. Y éramos oficiales de planta de la Academia Militar por allá en 1981. Luego, él era capitán, yo teniente. Luego fue mi jefe de casa militar. Luego fue ministro de secretaría, le entregó a Francisco, que está aquí a mi lado, Rangel. Y luego, comandante general del ejército. Y Lucas, bueno, es un hombre que ha asimilado, al igual que todos los militares venezolanos, el proceso revolucionario. Y ayer lo reflejó a nombre del Ejército Nacional. Un discurso a la altura del momento, con una gran calidad humana, poniendo el ser humano en primer lugar y poniendo al ejército en función del país. Por primera vez en muchos años, la Fuerza Armada unificada y al servicio del pueblo y de sus intereses, verdaderamente más allá de la palabra. Mucho más allá de la palabra, en la acción concreta. Luego en la tarde les decía el discurso de otro extraordinario oficial de la Armada, el vicealmirante Osvaldo Quintana Castro, quien ayer entregó el mando de la Armada venezolana. Fue muy emotivo el momento. Yo, primera vez que veo esto, porque la tradición nuestra es la tradición del ejército, la mía, en la que yo he participado toda mi vida. Por primera vez en mi vida yo asisto a un acto de transmisión de mando de la Armada. Nunca había asistido. Y hay un protocolo distinto, que a mí me sorprendió en algunos momentos. Es el tradicional presentación a las tropas en formación, la revista, la parada, a la unidad de parada. Pero hay un momento en el cual, ahí en la Escuela Naval de Venezuela, y saludo a todos los cadetes, especialmente los cadetes, la juventud militar que estaba allí en formación, y un extraordinario desfile ya a las 7 de la noche aproximadamente. Bueno, hay un momento en el cual el estandarte de mando del comandante general que entrega es arriado del mástil mayor del patio de honor de los cadetes de la Escuela Naval, y se iza el nuevo estandarte o pabellón de mando. En este caso del vicealmirante Jorge Sierra Alta Zabarce, a quien ayer entregué el mando de la Armada. Y también dio un discurso, Osvaldo Quintana, pues dio un discurso extraordinario de todos los logros de un año, porque él le llamé y le entregué la Armada para un año difícil, el año 99. Y fue extraordinaria la labor de los muchachos de la Armada. Pescar 2000, Bolívar 2000, en la tragedia de Vargas. Ellos fueron los primeros, porque están allí, parte de la tragedia, que reaccionaron y se metieron por todas partes. Alojaron a los primeros dignificados que yo vi allá, precisamente en un comando de la Armada, el mismo día de la tragedia, el 16, ya por la tarde. Bueno, y cómo se empeñaron allí, cómo lucharon adelante. Así que buen viento y buena mar para Osvaldo Quintana Castro y Jorge Sierra Alta Zabarce, el nuevo comandante general de la Armada venezolana. Tremendo discurso, prácticamente una guía de planeamiento. La Armada en función del país, la Armada en función del desarrollo industrial, científico y tecnológico, la Armada para atender a los pescadores, así lo dijo. Continúa el proyecto Pescar 2000, la Armada en función del turismo, la Armada en función del el rescate de todo nuestro mar territorial y todo el conjunto de islas que tenemos en el Caribe, la Armada hasta los confines de la zona económica exclusiva venezolana que ha estado abandonada, bueno, y de ahí se han llevado riquezas y riquezas y no ha habido forma hasta ahora de garantizar soberanía en esos inmensos espacios marítimos venezolanos. Este año, pronto, vamos nosotros a incrementar nuestra presencia en el Mar Caribe. Yo mismo voy a ir a pasar por allá un día, una noche, los invito a todos, en ese Caribe Mar, pero en el corazón del Caribe, allá adentro, allá donde el Caribe ruge, donde el Caribe es Caribe, como su nombre lo dice, ese mar Caribe, buena parte de él es nuestro, es venezolano. Y la Armada venezolana, unida a la Marina Mercante, unida a la flota pesquera, unida a los hombres y mujeres del mar, vamos, que ese mar, como la canción aquella, ese mar es mío. Viene, se eleva y se va. Ese Mamarreto, yo soy muy ronco, yo no canto nada, Juan sí canta. Bueno, así que todo eso ocurrió ayer, Día de la Juventud. Ahora en La Victoria, pues luego nos fuimos a un desfile extraordinario, yo no sé cuántas personas había allí. Yo vi un mar de gente, un universo de gente, un mundo de gente, niños, hombres, mujeres, con aquel optimismo, con aquella alegría, miles, yo no sé cuántos, 100,000, no, nos quedamos cortos. Ahí estaba creo que toda la Victoria y gente de buena parte del país. Nos conseguimos, por cierto, un grupo de damnificados, allí los atendimos, andaba con nosotros un grupo de ministros, el ministro de Infraestructura, Esqueda Torres, con el presidente de Fondur, la presidenta de CONAVI, presidente de INAVI, los atendieron, se están organizando en organizaciones comunitarias de vivienda. Ayer vimos también un pedazo de terreno con el gobernador Hidalgo Bolívar, adquirió la gobernación un lote de unas 200 hectáreas donde estaba Tiquire Flores, ahí fuimos ayer, todo eso lo hicimos ayer. ¿Cómo rindió ese día? Porque es el Día de la Juventud, juventud, divino tesoro, esa juventud rinde mucho. Rinde más que un billete de 20, como decían antes. ¿Cómo rendía antes un billete de 20? Ahora creo que no rinde mucho. Pero antes rendía mucho un billete de 20. Así decía mi abuela, ¿cómo rinde un billete de 20? Bueno, ahora, ese desfile extraordinario, allí atendimos a muchas. Recogimos ayer como 3,000 cartas, papelitos, desde la plaza. Los niños se acercan y qué dolor. Por aquí está una foto de una niña que estaba llorando mucho, creo que salió en el Globo. Salió una foto de una niña que estaba llorando mucho con su boina roja. Ella cruzó las barreras, cruzó el desfile y llegó corriendo con otros niños. Y le decíamos entre todos que no llorara. Esos niños que están al lado le están diciendo no llore, pero ella estaba desconsolada, llora. Bueno, y el desfile pasando, y ahí estaban, pues yo tratando de que dejara de llorar. Y le eché un cuentico, un chiste, y por fin dejó de llorar, se rió un poquito. Y su problema es, bueno, un problema, el problema de todos, el problema de todos, porque yo quiero que los venezolanos nos convenzamos de que el problema es de todos, no es de Chávez, ni es del gobierno, es de todos sin excepción. Una niña que vive en un rancho de lata, y ella tiene que ir a la escuela y quiere estudiar. Ese cuento me lo echó ella completico ahí al oído, rodeada de otros niños que la miraban triste, porque ella estaba llorando mucho. Y mientras pasaba el desfile y los tambores y las cornetas, yo estaba oyendo ese cuentito, que es un cuentote. Chávez, yo quiero estudiar. Chávez, no tengo papá. Chávez, mi mamá, allá está mi mamá, y la mamá llorando allá al otro lado de la calle. Chávez, yo quiero seguir estudiando, pero mi mamá no tiene. Chávez, tenemos un rancho de lata. Chávez, el rancho de lata es muy caliente y uno no puede dormir. Chávez, etcétera, Chávez, etcétera, Chávez, etcétera, que uno llora hacia adentro y de vez en cuando hacia afuera. Hace falta también. Bueno, al fin se fue. Y creo que fue Sunilda Blanco. Sunilda Blanco. Sunilda Blanco. Ya claro, yo tengo la dicha, gracias a Dios, de que conmigo anda un grupo de hombres y mujeres que no se cansa. Y yo les pido que no se me cansen. No. Con todos los dolores y todas las cosas, no podemos cansarnos. Y entonces yo comienzo a mirar a los lados. Rangel atiende aquí. Fariña parece mi ángel de la guarda. Tú y María Antonieta, ya está. No agarren a esta muchachita, anoten, vayan, pero yo les insisto siempre, vayan hoy mismo. A veces yo exijo mucho, que hoy mismo, a veces no puede ser hoy mismo. Pero claro, es la angustia, es que el corazón se le sale a uno. Vayan hoy mismo al rancho de lata, yo quiero que vayan hoy, a mí no me da tiempo de ir a todas partes. Pero ellos van y se multiplican. Y yo sé que van a ir al rancho de lata. Y yo sé que en ese rancho de lata vamos a transformarlo en una decente vivienda. Y yo sé que esa niña va a tener, bueno, y su mamá un trabajito, William, a lo mejor un microcrédito, para que haga lo que ella sepa hacer y se una con otras mujeres, porque la solución no puede ser personal. O a lo mejor agarramos, William, y yo sé que ustedes lo están haciendo. Yo sé, yo digo esto porque los oigo a ustedes y trabajamos juntos en la planificación. Tampoco es una vivienda para cada persona. No podemos. Se trata de soluciones, por ejemplo, esos edificios de dos o tres pisos o cuatro pisos, que se pueden hacer, ahí hay mucho terreno disponible, de la Victoria hacia allá, de la Victoria entre el Consejo, por ahí, ¿no? Ayer veíamos desde el helicóptero, bueno, edificios de tres pisos, de cuatro pisos, entonces ahí poco a poco la gente se va organizando, y en cada edificio una microempresa, un pequeño taller en la planta baja, de carpintería, porque no veamos la problemática individual, ese ha sido una de nuestras maldiciones, y Dios nos está castigando. Porque acuérdense aquel mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí cada quien está pendiente, ha estado pendiente, mucha gente, yo no digo todos, pero la mayor parte de nosotros, producto de esta cultura capitalista neoliberal salvaje, individualista, falta de la pérdida del amor por los demás, pero eso está renaciendo ahora. Bueno, aquí todo el mundo mucho tiempo estaba pendiente, ¿cómo me arreglo yo? ¿Cómo quedo yo? ¿Cuánto hay para eso? ¿Dónde está mi casa? Yo quiero mi casa, mía, mi carro, mi pedacito de tierra. No, es nuestro. ¿Cómo hacemos nosotros para sobrevivir en este tremedal? ¿Cómo hacemos nosotros para solucionar la problemática de vivienda, de empleo, de tierra, de alimentación, de seguridad en la calle, de la salud, de la educación? El problema es de todos. Y es allí una de mis máximas insistencias. Recuperar el espíritu colectivo, recuperar el alma colectiva es la única manera que tenemos para salir de esto, y vamos saliendo y saldremos, seguro estoy, porque veo que estamos recuperando el alma colectiva, el espíritu colectivo. Ahora, bueno, así que fue maravilloso ese desfile, miles de personas alborozadas, alegres. Incluso yo le decía al ministro de defensa, el general Hurtado, le decía, cuando el desfile estaba ya por terminar, yo le decía, vamos a ver, este año yo me imagino que ya ha bajado un poco el furor de la gente y nos permiten que el acto termine, porque siempre al final ustedes saben que hay honores, participación de haber terminado el acto, concluido el acto, y viene el coronel Carrizales, el mismo Carrizales del año pasado. El coronel Carrizales es el comandante del cuerpo de cadetes de la Academia Militar, extraordinario oficial de nuestro ejército. El año pasado yo recuerdo que Carrizales venía a participar, que el acto había concluido y venía con la, la marcha y el sable, tú sabes, con sus ayudantes atrás y la gente le pasaba por un lado, no pudo llegar, y así que yo le ordené, no mande a retirar las tropas, se acabó el acto, la gente se desbordó y acabó con el acto, no hubo protocolo al final, ni honores a la bandera al final, después seguramente que no fuimos nosotros. Yo pensé que un año después eso iba a haber bajado la marea, pues, amainado como la lluvia. No, chicos, ¿qué va? Igualito. Cuando pasó el último muchacho desfilando, que pasan las escuelas, los colegios, los soldados, los paracaidistas pasaron al final. Sí, señor. Y los cazadores. ¿Tú? Y los cazadores, junto con los estudiantes de allá, de la Victoria, de los liceos, etcétera. Bueno, pasó el último muchacho, se vino la gente en masa. Pero una masa de gente a saludar, a dar el papelito, los problemas. No podíamos bajarnos a la tribuna, pues. Incluso a veces se pone la cosa medio delicada, porque la gente empieza a subir a la tribuna y aquello empieza a crujir. Y es peligroso porque hay niños. Entonces yo trato siempre desesperadamente de salir y bajar como sea, y bueno, saludar, pero poco a poco vamos ahí llegando al carro, desde la tribuna hasta el vehículo, bueno, media hora ahí, para 20 metros. Así que yo agradezco el calor y el amor de ese pueblo. Y eso es lo que nos alimenta. Esa es la energía vital que nos mantendrá luchando sin bajar la guardia ni un solo segundo. El amor de un pueblo. Claro, aquí mis amigos del Nacional y mis amigos del Universal sacan en primera plana parte de la verdad. Pero claro, esta es la intención de mostrar parte de la verdad, la que le conviene a ciertos sectores. El ataque va y el ataque viene. Aquí está, pues sí, esto, por supuesto que esto no lo inventó nadie. Estas pancartas hechas por, yo sé quién está detrás de todo esto. No lo voy a decir, por supuesto, yo conozco... Parece yo... la misma letra, ¿no? No, claro, esto lo hicieron, todos están igualitas. Todos, el que vean la foto del Nacional, yo los invito a que la vean. Los que puedan verlo, porque esto es caro. ¿Cuánto vale un periódico hoy? 500 bolívares. 500 piedras, pues. Toma todo, cógeme ese trompo en la uña. Casi un dólar. 500 piedras. Bueno, los que puedan, porque la mayoría de nuestro pueblo quiten prestado el Nacional, los que no puedan comprarlo por allí. Entonces ven, y el Universal también igualito, y le ponen ahí un título, Juventud Rebelde, como si la juventud se hubiera ido a rebelar allá. Y unos niños allí, bueno, sentaditos, viendo el desfile, con una pancarta, con la misma letra, casi todo así. Creo que son todas las mismas. Yo sé, por supuesto, quién está detrás de esas pancartas. Y dentro de, bueno, no sé, 100, 200 mil personas que estaban allí, pues había un grupo que tampoco estaba rebelde. Vean las caras de la gente sonriendo, ¿no? Aquí está una señora riéndose, unos niños agarrando las pancartas. Algunas personas y un grupito de personas que, bueno, tienen un proyecto político regional, y dentro de esas luchas que se saltan y a la torera y aprovechan cualquier espacio para reflejar su sentimiento, sea bueno o no lo sea, o sea subjetivo o no lo sea, pues tenían unas pancartas ahí tratando de, sí, aprovechando el momento, bien ubicados. Incluso alguien me dijo que iban a hablar con ellos para que se retiraran. No, déjenlos quietos. Aquí es bueno que salga todo. Entonces, claro, el Nacional y el Universal y otros periódicos sacan una parte. Yo saco otra. Bueno, porque salga todo. Claro. Aquí, en este momento de la vida del país, es bueno que salga todo. Aquí no se oculte nada, no. Entonces, yo no voy a comentar los detalles de esto, ni quién está detrás de esto, pero sí quiero decirle al pueblo venezolano que más allá de la foto que publica el Nacional de hoy, y más allá de la foto que publica el Universal de hoy, un pueblo entero, más allá de grupitos, más allá de grupos, más allá de corrientes en un partido o en el otro, más allá de opiniones de un sector o de otro, que eso es válido y bienvenido sea, y además quiero hacerle honor al pueblo de la Victoria. Porque el que vea esto, pues podrá pensar que es que en la Victoria, todo el pueblo de la Victoria, o parte grande del pueblo de la Victoria, se fue a pronunciarse por algo. No, mentira. Esa es una minúscula parte, minúscula, resaltada por fotos en color, pues en los diarios, en primera plana, una minúscula parte, ¿no?, que es tomada con intenciones que sabemos nosotros, sabemos cuáles son las intenciones, sabemos cuáles son las intenciones de quienes adversan este proceso. Lo adversaron siempre y lo van a seguir adversando, pero bueno, ese es su trabajo. Echen plomo, pues. Echen plomo, que aquí hemos aguantado plomo parejo desde hace casi 10 años. Y estaremos aguantando manipulación, mentira, y lo aguantaremos hasta la muerte y más allá de la muerte. Pero ustedes saben que nosotros tenemos también nuestros cañones. No somos tucos, ni somos mudos, ni somos eunucos. Así que hagan su trabajo, los que están por detrás de esto, para tratar de aprovechar los errores, para tratar de aprovechar los dolores, para tratar de aprovechar las contradicciones, y entonces colocar, como lo hicieron ayer, una minúscula parte, colocarla en los medios de comunicación, algunos de ellos, para tratar de sobredimensionar y distorsionar la realidad. Porque es una distorsión que afecta sobre todo a la gente, sobre todo a la gente. Porque para hacer justicia al pueblo de la Victoria, pues hay que decir lo que estamos diciendo. Un pueblo unido, un pueblo, sí, rebelde, por supuesto, un pueblo que se ha sumado a una revolución, un pueblo patriota, un pueblo valiente, un pueblo que está demostrándole al mundo de lo que es capaz. Y cuando estas cosas ocurren, se tapa eso. O se trata de tapar, por Dios, no se tapa. Se trata de tapar. Se trata de distorsionar. Yo estoy obligado a decir la otra cara. A plantear la otra cara de la moneda. La cara más grande. Ayer en la Victoria, y termino el comentario con esto, hubo una jubilosa manifestación de los niños, de la juventud, de los hombres y de las mujeres, unidos, dando una demostración de magnanimidad, de altura, a pesar de tanta distorsión, a pesar de tanto dolor, a pesar de tanta tragedia, ahí está el pueblo venezolano acompañando a su revolución. Yo por eso amo al pueblo venezolano. Amo. Y mañana es Día de los Enamorados, del amor. Un beso, María Isabel. Adelantado, mañana te daré lo que te toca. Bueno, sí, claro, pero por supuesto, mañana es día de dar lo que le toca a cada quien. Sí, sí. Y me da... pero bueno, porque ustedes se ríen así. Ah, pues. Tu regalo, claro. Claro, pero el Día de los Enamorados. ¡Que viva el amor! El amor no solo a título personal. El amor de la pareja, eso es el amor. Pero veamos más allá de ese, que es un amor sublime, es un amor de raíz, es un amor que impulsa, es un amor que cada día revive en uno y lo empuja a vivir y a luchar, el amor por los hijos, el amor por lo propio, pero hablando del amor, hablando de la colectividad, el amor por el colectivo, como Cristo, el amor que lleva al sacrificio incluso, ese es el verdadero amor. Cuando una persona hace sacrificios, hasta el máximo sacrificio, por otra o por otras. Así se mide el verdadero amor, el más sublime amor. Romeo y Julieta, pues. Bueno, hablando de amor, mañana es Día de los Enamorados. Felicitaciones a todos los enamorados. El amor, el amor, el amor. ¿Cómo se dice en francés, Juan? L'amour. L'amour. L'amour. L'amour. Bien, el amor, causa de tantas cosas. Causa de tantas historias. Causa y consecuencia, vida, después de vida, flores, sonrisas, llantos, tragedias, calores, pero vida, vida, vida. Ayer me pasaron entre la multitud, como es amor lo que se mueve en la multitud, y lo que yo les respondo es amor con amor se paga, siempre lo he dicho. Amor con amor se paga, y si yo tengo que dar mi vida por ese amor, lo doy. Me pasaron una hoja, una hojita, bien arrugada por la multitud, me dijo alguien, una dama, agárralo. Una dama que tiene un alma inmensa, llena de amor por este pueblo. Y es un poema de Francisco Garzón Céspedes. Yo voy a leer solo una parte, y quizá al final lea otra parte. Para dar paso a las llamadas, Teresita, esta parte, un poeta cubano, sí. Y aquí está un dibujo muy caribeño, mira. Una bambú, caña, una mata de bambú, de caña. Francisco Garzón Céspedes, poeta cubano. Juan, que es estudioso de la literatura y de, me gusta mucho de la poesía. Sí, tú has escrito cosas muy bonitas, yo te he leído. Gracias. Yo no tuve tiempo, me gusta mucho, pero no me dio tiempo la vida. No sé si la otra vida, la dentro de 500 años, habrá tiempo de ser poeta. A mí me encanta todo eso. Bueno, dice así: amor, a mí no se me ha muerto la esperanza, y va dirigido a todo el pueblo venezolano con amor. Se llama amor. A mí no se me ha muerto la esperanza. No lo digo vencedor, no lo digo poderoso, no lo digo como un conjuro, como falso testimonio o como estandarte. Tampoco lo digo como malabarista en la carpa del circo, como el centro del universo al margen de sus rutas, o como el intocado por las dentelladas de la vida. No lo digo acaso en un instante de júbilo, ni siquiera lo digo con el optimismo necesario a los comienzos. A mí no se me ha muerto la esperanza. Amor, allá los incapaces, los que no encuentran su corazón para ofrecerlo, los que no saben por dónde no vuelan las gaviotas, ni buscan el sendero que descubra sus moradas. Allá los débiles, los que no pueden resistir un sol dentro del pecho, y en las piedras del camino dejan la esperanza, el puño, las alzadas, el roble, sus propósitos. Amor, a mí no se me ha muerto la esperanza. ¡Que vengan las llamadas, Teresita! ¡Vamos! Así es, tenemos a la compatriota Rosaura Pérez desde La Victoria, precisamente. Rosaura, te escucha el presidente. Gracias. Hola, Rosaura. Hola, presidente, ¿cómo está usted? Buenos días, Rosaura, bien. ¿Cómo estás tú, Rosaura? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, mi amor. ¿Cómo anda la familia? Que tanto tiempo estaba buscando la forma de comunicarme con usted. Bueno, gracias a Dios que hemos podido. Le doy gracias al Señor que me dio ese premio, esa alegría. Bueno, mi amor, gracias a ti también. Dime, ¿de qué se trata, Rosaura? Un beso. Igualmente, presidente. Mire, el problema mío es el siguiente. Mi hijo, yo tengo dos hijos, ¿no? Entonces, la niña estudia en... ¿Qué edad tiene tu niña? Mi niña tiene 17 años. 17 años, ¿cómo se llama? De bachiller. ¿Cómo se llama? Mariali Silva. Mariali. Sí. Silva. Mira, ¿y estudia bachillerato? Sí, ya ella está, ya este año, si Dios quiere, se gradúa. Qué bueno, qué maravilla. Ah. Dale un saludo y la felicito, ¿eh? Ay, gracias, presidente. Dime. Mire, ella, el varoncito, estudia en la escuela técnica. ¿Qué edad tiene el varoncito? 12 años. ¿Cómo se llama el varoncito? Adalberto Silva. Adalberto, dale la bendición también. Amén. ¿Y tu marido? Mire, mi problema es, bueno, el siguiente. Dime, okay. La escuela técnica está presentando ahorita problemas administrativos, personal. Y ¿cuál escuela técnica? ¿La de La Victoria? Sí, la única que hay aquí en La Victoria. ¿Cómo es que se llama? Escuela técnica La Victoria. Así se llama, La Victoria. Sí, inclusive parece que suspendieron las clases por unos disturbios que hubieron. No sé por qué motivo, y eso me tiene a mí preocupada, y aparte de eso, los problemas que, como le digo, educativos, que uh-huh. Los niños tienen suplentes en este momento, tienen varios suplentes. No me pregunte cuánto, porque en realidad pero esa es parte de la investigación que desde hoy voy a ordenar. Pero mira, Adalberto estudia en la escuela técnica. Sí, en la escuela técnica. ¿Y Mariali? No, Adalberto Silva. ¿Pero Mariali estudia dónde? No, Mariali estudia en otro liceo, en el García Sena. ¿Ahí mismo en La Victoria? Sí, aquí mismo en La Victoria. Ajá, ¿y ahí no hay problema? No. Gracias a Dios. El problema está en la técnica. Bueno, mamita, yo... El primer año. El otro problema es el siguiente, presidente. Dime. Yo soy una persona que no tengo trabajo. Mi esposo tampoco tiene trabajo. ¿Tu esposo está dónde? ¿Ahí en La Victoria? ¿Ah? ¿Está ahí en La Victoria tu esposo? Sí. ¿Cómo se llama tu esposo? En este momento no se consigue acá. Bueno. Nicolás Silva. Nicolás. ¿Y ustedes son de La Victoria? Sí. ¿Naciste ahí tú y Nicolás también? No, él nació en el Consejo, yo nací allá en Baruta, pero yo me casé y me vine para acá. ¿Naciste en Baruta? Sí. Ah, en Baruta. Yo viví por ahí un tiempo. Yo tengo toda la familia en Baruta. Bueno, saludos a todos. ¿Y tu apellido cómo es, de soltera? Pérez Ortiz. Ah, o sea, son Silva Pérez. Yo quería saber, presidente, si era posible yo conseguir un crédito por el Banco del Pueblo para yo empezar a trabajar, por lo menos vendiendo mercancía. Bueno, fíjate, sí, es posible, claro. Ajá. Los créditos, nosotros tenemos varias alternativas. Ajá. El Banco del Pueblo es una alternativa. el Fondo Único Social, aquí está Fariña, es otra alternativa. Ajá. Que ha venido funcionando este año, pero muchísimo, muchísimo, hasta donde los recursos, que tú sabes que no abundan, no se alcanzan. Y tú quieres vender mercancías. De, ¿cómo le digo? ¿Y tu marido en qué, ha trabajado? Aunque no lo he terminado de cancelar, me falta un poquito. ¿Tienes otro crédito pendiente? No, no, yo no tengo crédito, no tengo ni cuenta siquiera. ¿Qué es lo que estás cancelando, que no te oí? El apartamento. Ah, pero el apartamento. Yo, bueno, si tengo que ponerlo, vuelvo y le repito, en interés. De garantía. En garantía, yo lo pondría, presidente, pero es que me desespero. ¿Y qué quieres? ¿Es comprar cosas y venderlas, hacer comercio, pues? Exacto. ¿Y tu esposo en qué ha trabajado? El trabajo de mi esposo, él trabaja en Unión Venezuela, pero él no tiene... ¿Qué es Unión Venezuela? ¿Qué es eso, Unión Venezuela? Esa es una... Eso es de una línea. Ah, de transporte, una cooperativa. Una línea de transporte. Ajá. Entonces, claro, yo he buscado la forma de que él se ponga una camionetica, pero ¿cómo? Si no tiene trabajo fijo. Sino de 3 días, 2 días, 2 niños estudiando, pagamos condominio, okay, teléfono, gas, todo eso. Entonces, eso me desespera porque la cuenta cada día se amontona. Bueno, fíjate, Rosaura, sí, ajá, levante ese ánimo, vamos a levantar el ánimo. Fíjate, de todo eso vamos a salir poco a poco, ¿eh? Aquí está Fariña, William Fariña, presidente del Fondo Único, María Antonieta. Ellos están tomando nota y te van a llamar. Aquí tenemos tu teléfono hoy mismo. Y, es como que estoy desesperado. Claro, vamos entonces a iniciar el proceso y ojalá en el más corto plazo. William, ¿cómo estamos de recursos? Dime, a ver, porque yo te doy tantas misiones a ti que yo no sé si se te acabaron los recursos. A ver. Sí tenemos unos recursos, presidente. Estamos ya entregando, hemos entregado más de 350 pequeños créditos. ¿Más de 150? 350. ¿En cuánto tiempo? En el último trimestre del año ya vamos a entregar. ¿Y este año cuánto? Este tenemos 7 de los últimos aprobados. Claro, tenemos que hacer, compatriota Rosaura, una visita para hacer un estudio social y que haya todos los soportes necesarios para hacerlo, pero a la brevedad posible el fondo... Pero fíjate tú, ella no tiene cuenta en un banco. No, no. Ella lo que tiene es un apartamentico que lo está pagando. Eso no importa, ¿verdad? No importa, no. Para el Fondo Único Social... Yo he ordenado que bajemos los requisitos al mínimo. Exactamente. Al mínimo. Esa es la idea. Confiando en la gente. Esa es la idea del Fondo Único. Primero hay un intercambio, de verdad que... ¿Pero cuánto tiempo dura eso, William? Aproximadamente una semana, presidente. Una semana. Bueno, Rosaura, ojalá, William, gracias. De todos modos, William, si tú ves que la carga es muy pesada y no puedes, acuérdate que yo estoy aquí. ¿Cómo no? Si yo tengo, yo lo digo al país, si yo tengo que vender mi caravana esa de vehículos que está ahí, que a lo mejor algún presidente quiere comprarla, yo la vendo. No sé si la Procuraduría, procurador, si me está oyendo, pido su opinión. No, de todos modos, fíjese una cosa, presidente. Pero, es decir, vamos a darle hasta donde podamos a esta gente para que salga de abajo. Es la única manera, porque yo creo en ellos. Ellos van a comenzar a producir, a vender sus cosas y ellos van a pagar. Ellos van a pagar. Fíjese que hoy tuvimos una reunión, esta semana tuvimos una reunión de la Junta Directiva del Fondo Único Social y ya vamos a disponer los 2.540 millones de los aviones que vendió Petróleo de Venezuela. Ajá. Y se van a direccionar, es decir, que se están... Ya te llegaron, es que la burocracia es espantosa, yo a veces me desespero, que si hay que ir primero aquí, bueno, hay que ir allá, que no, que hay que firmar aquí, Juan, hay que pasar la cosa por allá, por no sé qué consejo, tiene que volver, entonces uno quisiera que la cosa fuera más rápido, pero es que, bueno, las leyes que hicieron aquí los adecos y los copellanos, que todavía muchas están vigentes, porque ahora que vamos a comenzar a hacer otras leyes, ellos hicieron, pareciera, a mí me da la impresión de que hicieron esas leyes, de pasar esto por tantos pasos burocráticos, porque en cada paso es una alcabala. Exactamente. Y en cada paso alguien se estaba enriqueciendo. Pero es un juego monopolio, no pasa por gol, cobra 200. Ajá, y entonces, si tú caes en esta casilla, echa para atrás 20. Sí. Entonces tú nunca llegas allá a la cosa, ¿cómo se llama? Al monopolio, pues aquello era terrible. No, no, yo era malo para jugar monopolio. Yo siempre caía en el todo, echa para atrás 10. Un crédito adicional pasa 3 veces por el Consejo de Ministros. Sí. Bueno, todo eso. El Ministerio de Finanzas tiene un representante en el Fondo Único y nos va a acelerar esta semana todos esos trámites engorrosos. Pero si tú ves que alguien anda... Pero tenemos unos recursos en reserva para atender esta... Pero donde tú veas que haya alguna oficina, alguna persona que esté achantado, tú me dices, William, para yo meterle carburo, o se revientan, ¿sí? O piden cacao. No, todo el mundo o está trabajamos día y noche como nosotros todos, porque es que a veces uno ve por ahí gente que es medio floja. Sí. Todavía tú sabes esa carga burocrática pesada. Bueno, yo le dije a uno de los ministros hace poco que me llevó una cuenta y me dijo, mire, presidente, pero es que eso es horroroso. la gente se quiere ir porque son empleados de hace muchos años, que tienen ahí 20 años, 30 años, y muchos son, bueno, comparten todavía los vicios heredados, pues eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Yo le dije, bueno, métele un cohete. Aquí tengo la lista. Métele la... un cohete, y bueno, vamos a hacer una ley especial de emergencia, el que no quiera trabajar, que se vaya. Pero hay gente que todavía no, que son las 3 de la tarde y me voy. Ah, pero ya va, y esta solicitud de esta señora que está esperando allá, no sé dónde, te vas a ir, chico, lo vas a dejar así, porque ya terminó el tiempo. No. Yo, aquí se necesita gente que esté dispuesta, como nosotros, a trabajar hasta las 3 de la mañana, hasta las 4, si hay que amanecer trabajando, revisando papeles, porque se trata de servicio público. Entonces aquí hay una bendita, por decirle de alguna manera, costumbre en el Estado, pero protegidos por las leyes que hicieron ellos mismos. No, a las 3 yo cierro y me voy. Y el jefe está ahí, el jefe tiene que quedarse fajado trabajando. Yo los ministros los cargo, bueno, a la medianoche los llamo los domingos. Ahorita tenemos reunión esta tarde. Ahorita acabo de hablar con Esqueda Torres. Ahorita yo voy a recibir la explicación para la exposición de mañana. Vamos a ensayar la exposición de todo lo que es el plan de vivienda, de del metro, de los trenes. Ajá. Entonces hay empleados que ellos quieren, no, yo no trabajo hoy, hoy es domingo. Y el presidente y los ministros están fajados. Esto lo digo por una minoría, cada día es más pequeña, porque hay inmenso espíritu de trabajo en todos los ministerios. Hay gente que está agarrando la mecha, pero todavía hay gente que se resiste. Por eso, William, donde tú veas que hay una oficinita ahí que sea un problema, una traba, una gente que... avísame, porque es que le disparo un cañonazo. Hace poco le disparé un cañonazo a una oficina y no quedó nadie, pues. Váyanse a sembrar papa, les dije. Váyanse a sembrar maíz allá en las costas del Orinoco. Pero aquí ustedes no sirven para esto. Porque yo requiero aquí gente, necesito gente. Les dije a toditos, como 5 funcionarios que tenían ahí 20 años. Y no querían procesar los papeles porque ellos se iban a las 3 de la tarde. Y yo le dije, ay, entonces dame acá, le dije, el papel ese que tienes ahí en la mesa. Tú lo vas a decir, sí, me acaba de llegar. Y tú no ves que esto es urgente. Mira, una niña que hay que operar. Yo mismo me puse a procesar el caso. ¿Te vas a ir tú a tu casa dejando esto pendiente? ¿Quién lo va a hacer? Si es una niña que está grave y hay que operarla y necesitan un dinero. Se trata de las ayudas. Aquí está lo que me pasó el general Rangel, el ministro de Secretaría. Ayudas otorgadas por la Presidencia de la República de manera directa. Voy a leer esto nada más. ¿Esto es en cuánto tiempo? En 2 meses, señor presidente. ¿En este año? Sí, señor. ¿Enero? Y lo que va de febrero. Desde el primero de enero. Sí. Este año, es decir, mes y medio, oigan esto. Ayudas dadas desde la Presidencia de la República. Y ahí nosotros hemos tenido, bueno, hemos vendido cosas, como William estaba diciendo, la venta de los aviones, eso pasó al Fondo Único Social. Pero nosotros hemos hecho ahorros, hemos hecho esfuerzos en la Fundación País del Plan Bolívar 2000, etcétera. Ayudas de equipos médicos, 610 millones de bolívares en mes y medio. Reparación de vivienda, así como la niña de ayer, pues ella dice que es una casa de latón que se está cayendo. No se puede, uno no puede ponerse a esperar el plan de vivienda para 3 meses, eso es ya. Eso es ya y es ya, pues no va a esperar 3 meses. Bueno, hemos tenido que reparar viviendas por aquí, en Caracas, en varias partes, 526 millones. Ayudas para adquisición de materiales. Ahora los damnificados especialmente, que perdieron todo lo que tenían, casi todo, 9 millones. En seres del hogar, 17 millones, punto 7. Otras ayudas, 79 millones, ayudas personales, gente que necesita algo para una operación, para qué sé yo, y equipos, otros equipos. En total, esto da 1.3 millardos de bolívares. Estas son ayudas otorgadas por la Presidencia de la República, especialmente a los más necesitados. Pues por supuesto, esto es obvio. Los que no tienen casi nada, sino su coraje, su vida. Alguien, yo aprendí, Juan, tú que eres estudioso de la ciencia política también. Yo estudié un poquito de ciencia política. Y hay un autor llamado Harold Laswell. Creo que alemán. Norteamericano, de la escuela norteamericana. Norteamericano, sí. Chico, tú estudiaste más que yo. Tú sabes que yo lo que hice fue rajuñar cosas. Yo ando rajuñando cosas, poesía, ciencia política, y cargo una busaca aquí atrás. Y yo saco la cosa, ¿no? La flecha, saco el por si acaso. Laswell, norteamericano, no recordaba yo bien. ¿Norteamericano de la escuela? La escuela norteamericana, lo llaman, la escuela positivista de sociología norteamericana. Es sociólogo. Bueno, fíjate tú. Sociólogo norteamericano. Gracias, Juan. Sociólogo norteamericano, Harold Laswell. Bueno, él, en una tesis que se llama Política y Gobierno, un libro, escrito por Karl Deutsch. Ese sí es el alemán. Yo tenía la confusión ahí. Entonces Deutsch cita a Laswell. Laswell define lo que es política y lo que es gobierno. Muy sencillito. Oigan bien ustedes para que yo comparto esa visión de Laswell. Política es tomar decisiones para ver o para controlar o para buscar el control o para responder la siguiente pregunta, más bien. Lo explico, trato de explicarlo lo más claro posible. Para responder las siguientes preguntas. ¿Quién controla política? ¿Quién controla? Ese es el verbo que define lo que es política. ¿Quién controla qué? ¿Quién controla dónde? ¿Quién controla cuánto y quién controla para qué? Control. Política él la asocia con control. Espacios de poder. Y gobierno, y ahí la función elemental y fundamental que yo estoy dirigiendo, es responder la siguiente pregunta y tomar las acciones para responderla. ¿Quién obtiene? Y ahí el verbo que define. ¿Quién obtiene qué, cuándo, dónde, cómo y para qué? Se trata de administrar, se trata de dirigir los recursos, las políticas en función de los intereses del colectivo. Aquí se gobernó, desde el punto de vista de la definición laswelliana, aquí se gobernó durante muchos años para que un grupito obtuviera casi todo. Y se dejó a la gran mayoría para que no obtuviera nada, o lo que tú puedas, las sobras, pues. A ver tú qué comes, a ver tú qué, dónde vives, a ver en qué rancho te metes, a ver en qué escuela puedes meter a tus hijos. Resulta que ahora llegó un gobierno y por eso es que nosotros recibimos tanto plomo de las cúpulas económicas que tienen aquí medios de comunicación, cúpulas económicas que tienen aquí poder y que las respetamos y las seguiremos respetando, pero hay que decir la verdad. Yo estoy obligado a decir la verdad. Cúpulas económicas que aquí se adueñaron de tierras, se adueñaron de propiedades, se adueñaron de bancos, se adueñaron de medios de comunicación escritos, de radiales y televisivos, y se querían seguir adueñando de ello. Bueno, a mí llegó a proponerme a alguien. Esos acuerdos que se hacían aquí antes, a mí me llegó, la propuesta para designar a alguien en un cargo donde se tiene que ver con todo esto de los medios de comunicación y la... ¿Cómo se llama esto? La asignación de frecuencia. Bueno, chicos, Conatel, güey. Conatel. Ahí me dice, no, te sugiero este nombre, Conatel, yo. Conatel está ahí Diosdado Cabello, que ese como es buen piche, yo lo conozco, él va por la goma todo el tiempo. Intraficable. El que tenga que pagar impuestos porque tiene una emisora de radio, una cadena de no sé qué, pues tiene que pagarlo. Antes se acostumbraban a la negociación por aquí, etcétera. No. Y etcétera. Ajá, ahí está entonces el tuteque, ahí está el tuqueque. Ahí está. Entonces, esas cúpulas que no quieren la revolución, esas cúpulas insensibles ante el dolor de la niña que llora, esta niña que vive en Rancho de Latón, esta niña que no tiene escuela o tiene que caminar no sé cuántos kilómetros todos los días porque no tiene para pagar ni una buseta y pasa hambre, como me lo dijo ayer al oído Chávez, paso hambre, no desayuno, un pedazo de pan, lo que consigo ahí me voy para la escuela, pero yo quiero estudiar, y después regresa a la casa cansada de caminar otra vez y cruzando los peligros de lo que es una niña sola por la calle. Bueno, esas cúpulas insensibles a tanto dolor se van a oponer. Y bueno, opónganse. Pero la revolución no tiene marcha atrás. Hagan lo que hagan, escriban lo que escriban, publiquen lo que publiquen, digan lo que digan, esto no tiene marcha atrás. Entiéndanlo, los insensatos. Entiéndanlo los cobardes, entiéndanlo los insensibles. Más bien les hago un llamado a que se llenen de amor y demuestren que son seres humanos, hijos de Dios, para ponernos al servicio de tanto dolor. Entonces aquí llegó un gobierno que toma decisiones para que la mayoría obtenga, para que la mayoría tenga vida, vivienda, salud, claro. Lamentablemente eso no se puede lograr de un día para otro, pero lo haremos, poco a poco lo haremos, poco a poco lo haremos. Rosaura, que llamó de allá de La Victoria, y las miles de Rosauras, y de las miles de niñas y niños y hombres y mujeres de este pueblo. Poco a poco iremos dándole a ustedes lo que les pertenece. Poco a poco iremos pagando la inmensa deuda social que aquí se acumuló durante más de medio siglo. Llamadas. A ver, señor presidente, ahora vamos a Petare, donde está el señor David Petare. Romero. Señor David Romero, muy buenos días, adelante. Ajá, buenos días. Hola, David. Un saludo, presidente. ¿Tienes mucho tiempo esperando ahí? No importa, el tiempo no importa. Pero tú no pagas nada de eso. Qué bueno, David, mira. Vamos a aplaudir a David, ¿vale? Así es. El tiempo no importa, David. Tienes toda la razón, hermano. No importan los siglos, ni los años, ni las horas. Lo que importa es la vida. Dime, David. Quiero saludarlo con respeto, mi afecto y mi cariño y la fe en Dios para todo el país. Amén. Y yo soy de Guasualito, el estado Apure. Camarita, usted es de Periquera. ¿Ah? Del barrio Los Corrales. Por ahí fue que entró May Santa, chico. ¿Tú sabes ese cuento? Sí. May Santa, que son bastantes y van a caer de a pillote, decía mi abuelo, David. ¿Te acuerdas de esos cuentos de tu abuelo? Sí. Seguro que tu abuelo te contaba. Quiero que le tenga una sorpresa. Yo soy cantante, ¿sabes? Ah, carachi, pero échate una copla. Ah, pues, alégranos más de lo que estamos esa mañana, una copla de esas llaneras. Le voy a decir algo de allá de Barinas, y usted debe saber quién es. A ver. Hay algo que dice así. Me gusta escuchar el rayo aunque me deje aturdido. Me gusta correr chubascos si el viento lleva tronío. Agilar sobre la quema al sol del toro bravío. Cuando San José me llama siempre les he respondido. ¿Cómo me puede callar coplero recién vestido? Puñar sáquelo si quiere hacer a ver si repongo el mío. Duele lo que se perdió cuando no se ha defendido. Ese era con los adecos antes. Oye, David, pero vamos a aplaudir a David, ¿vale? Que toda Venezuela aplaude este coplero de oro, David. Bueno, tenía que ser llanero, ¿vale? Bueno, me despertaste. Eso no es muy difícil despertarle a un llanero su vena, ¿vale? Su sabana, ¿cómo? Bueno, yo la otra vez dije, y lo digo ahora públicamente, pero en Sabaneta, allá lo dije. Eso es cuando yo me muera, quiero que me entierren en Sabaneta de Barinas, lo digo ante el país. Se adueñaron de bancos, se adueñaron de medios de comunicación escritos, de radiales y televisivos, y se querían seguir adueñando de ello. Bueno, a mí llegó a proponerme a alguien. Esos acuerdos que se hacían aquí antes, a mí me llegó, la propuesta para designar a alguien en un cargo donde se tiene que ver con todo esto de los medios de comunicación y la... ¿Cómo se llama esto? La asignación de frecuencia. Bueno, chicos, Conatel, güey. Conatel. Ahí me dijo, no, te sugiero este nombre, Conatel, yo... Conatel está ahí Diosdado Cabello, que ese como es buen piche, yo lo conozco, él va por la goma todo el tiempo. Intraficable. El que tenga que pagar impuestos porque tiene un emisor de radio, una cadena de no sé qué, pues tiene que pagarlo. Antes se acostumbraban a la negociación por aquí, etcétera. No. Y etcétera. Ah, ahí está entonces el tuteque, ahí está el tuqueque. Ahí está. Entonces... Esas cúpulas que no quieren la revolución, esas cúpulas insensibles ante el dolor de la niña que llora, esta niña que vive en Rancho de Latón, esta niña que no tiene escuela o tiene que caminar no sé cuántos kilómetros todos los días porque no tiene para pagar ni una buseta, y pasa hambre, como me lo dijo ayer al oído, Chávez, paso hambre. No desayuno, un pedazo de pan, lo que consigo ahí me voy para la escuela, pero yo quiero estudiar. Y después regresa a la casa cansada de caminar otra vez. Y cruzando los peligros de lo que es una niña sola por la calle. Bueno, esas cúpulas insensibles a tanto dolor se van a oponer. Y bueno, opónganse. Pero la revolución no tiene marcha atrás. Hagan lo que hagan, escriban lo que escriban, publiquen lo que publiquen, digan lo que digan. Esto no tiene marcha atrás, entiéndanlo. Los insensatos, entiéndanlo, los cobardes,

la lucha por la comunidad. No, pero ¿qué necesitamos? Si necesitamos, o sea, ¿cómo se dice? Porque aquí las bodegas y toda esta gente venden muy caros y en realidad un plátano aquí vale 200 bolívares y todo eso. Entonces queremos a ver si de repente nos pueden... Bueno, ganar. Vamos a hacerlo. Mira, podemos hacer un mercado popular allá cada cierto tiempo. Bueno, que ustedes, los vecinos, se organicen. Eso es muy importante. Yo insisto a todos, David, gracias por tu disposición. Acaba de llegar nada más ni nada menos, imagínense ustedes, la caja de machete. Así decían allá en mi pueblo cuando llegaba alguien, así tú sabes, vibrante. Joselo, el gran Joselo. Ya no vamos a hablar con Joselo. Bienvenido, hermano. ¿Cómo está Mari? Bueno, ya fue lo que me mandó. ¿Cómo te mandó Mari? Me vaya ya, pero ya veala mis felicitaciones para todas las cosas buenas que se está haciendo por este país. No, y allá afuera me preguntaron, mire, ¿qué viene a hacer para acá? Le dije, bueno, vengo feliz, presidente. ¿Y por qué? Bueno, pues el día de los enamorados. Dale un saludo a Mari, dale y a todos, Joselo. Aseguro, un abrazo, Mari. ¿Cómo se preparan para mañana ese día de los enamorados, chicos? Bueno, desde ahorita empezamos a celebrarlo. ¡Qué bueno! Vale, con todos los hierros. Con todos los hierros. Bueno, bienvenido, Joselo, este gran venezolano, amigo de tantos años. Bueno, mira, entonces, David, aprovecho tu llamada. Rosendo va a hacer contacto contigo, también el Fondo Único Social. Hay otra cosa que voy a hablar con usted también. A ver, dime, pues. Hay otra cosita, ¿sabes? Ajá, dime. Mire, yo, en mi calidad de músico, de cantante, yo necesito como la asistencia de algo jurídico, ¿no? De ustedes, porque a mí me pasó algo, mire, presidente. Yo no estoy trabajando, estoy desempleado, pero yo me quiero poner la orden a ustedes, pero les voy a contar algo que me pasó. Desde que nosotros grabamos un CD para la campaña suya, ¿no? ¿Grabaron un CD? Un CD, sí, con el maestro Candy Herrera, que es mi arpista, ¿no? Con música venezolana, ya. Música llanera. Yo grabé un tema que se titula Corruptocracia. Ajá. Lo canté yo en uno de los primeros CD que salió de usted, cuando, que dice, presidente, constituyente, sí. No sé si yo creo que vi, sí lo vimos. Doña Marisabel y su hija. Aquí llegó, aquí lo vimos en Aló, bueno, Presidente. La corruptocracia la canto yo, ¿no? Uh-huh. Ese tema, ¿no? Ahora pasa lo siguiente, como fue Adán varias veces, yo trabajo con un restaurante, El Portón, que es un nido de gente de Acción Democrática. Me trajo mucho problema eso, ¿no? Porque iba Adán, allá iba, fue su papá y su mamá, fueron al restaurante a verme allá. Y un muchacho se llama Aidán Arzola, que los llevaba para allá, ¿no? Uh-huh. Entonces, como Adán y toda la gente del Quinta República, todos hablaban mucho conmigo, la gente se reconcomió conmigo, los dueños del restaurante, ¿no? Y ahora en noviembre, yo trabajé hasta noviembre, y en enero, cuando yo fui para allá, me dieron una... No me digas que te votaron. Me dijeron que no me querían más, que no sé qué. Entonces ellos dicen que no pagan prestaciones ni nada, yo necesito, porque sí tienen que pagarme mis prestaciones. ¿Cuánto tiempo trabajaste tú ahí? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo trabajaste con ellos? Desde el 96. Ya. Bueno, hasta, yo creo que estoy seguro que por supuesto que te salen prestaciones, pero fíjate tú, qué casualidad, David. Ajá. Acaba de llegar, ajá, ¿sabes? Aquí, otra caja de machete. Ah. El ministro del Trabajo, Lino Martínez, quien estoy seguro está trabajando por esos temas de los derechos de los trabajadores. Ajá. Lino, David necesita asistencia jurídica. Fíjate lo que está diciendo, trabajó, lo despidieron y no le quieren pagar prestaciones. ¿Qué tú le puedes decir, Lino Martínez, ministro del Trabajo, a David Romero? Y terminamos ya tu llamada, David, con la respuesta del... Porque hay otras llamadas esperando, paisano. Sí, las prestaciones y los derechos de los trabajadores son inalienables. Eso no es... Ni él pudiera renunciar siquiera a eso. La empresa o el ente que lo empleó tiene que pagarle lo que le corresponde por la ley. Debería ir a la Inspectoría del Trabajo, asesorarse. Allá hay unos funcionarios que llaman procuradores del trabajo, que le van a explicar exactamente cuáles son sus derechos y a dónde tiene que ir, si hay que ir a los tribunales o si en la propia inspectoría puede iniciarse el proceso de reclamo. Ahora, Lino, de acuerdo, David, entonces tienes que, de todos modos tenemos el teléfono, yo se lo voy a dar al ministro del Trabajo también para que le haga seguimiento a la denuncia de David, porque estamos obligados a hacerle la denuncia, a hacer el seguimiento a la denuncia. Porque este caso es una denuncia concreta, con nombre y apellido, y estamos obligados, William también, y los abogados nuestros, en coordinación con los abogados del Ministerio del Trabajo. Es una denuncia concreta y hay que hacerle el seguimiento para que le paguen sus prestaciones a David Romero. Bueno, paisano, un saludo a ti y a toda la gente de Petare, y vamos a organizar esas comunidades, juntas de vecinos, y vamos a trabajar con el Plan Bolívar. El Plan Bolívar 2000 este año viene repotenciado, el año 2000, y pronto haremos los anuncios correspondientes al Plan Bolívar 2000, que es eje central de la política social, de justicia y atención social a las comunidades. A ver, llamadas. ¿Qué tenemos por ahí, Juan? ¿Hay alguna llamada en el aire? ¿Tenemos alguna llamada? Aquí tenemos otra llamada. A ver. Rafael Flores, también cerquita de Petares, de aquí, desde Guatire. Rafael, ¿te escucha el presidente? Aló, presidente, buenos días. Buenos días, Rafael. Yo soy un, lo voy a hacer muy muy específico y claro para no hacerle perder su tiempo. Ajá, no estamos perdiendo tiempo, dime. Gracias. Mire, yo soy un venezolano que tuve un accidente de tránsito hace 4 años, en el cual sufrí quemadura severa en el 70% de mi cuerpo. Esa quemadura, más que todo, estuvieron localizada en el rostro y en las manos. Eso me ha imposibilitado trabajar en, conseguir trabajo. Y entonces actualmente me encuentro trabajando como taxista. Entonces yo hice un viaje a Cuba para hacerme una evaluación médica ante la imposibilidad de operarme acá en Venezuela por los costos. Entonces te tienen que operar. Ahí creo que la señora Teresa le entregó a usted un sobre. Pero okay, fíjate, Rafael, estás trabajando ahora de taxista. Sí, de taxista pirata. Pero bueno, hermano, ese para adelante, y eso tenemos que irlo solucionando poco a poco. Ahí está el Ministerio de Infraestructura haciendo un llamado, ¿no?, para arreglar esos problemas de que no sigan siendo piratas, pues. Ahora fíjate tú, Rafael. Gracias, presidente. Tú, más allá de la labor y del trabajo, pues entiendo que necesitas una operación, ¿verdad? Sí, urgente. Urgente. Y te sale muy costosa. ¿Te han visto aquí en Venezuela médicos? Sí, pero aquí sale mucho más costoso que inclusive que en Cuba. ¿Cuánto te dicen aquí que sale esa operación? Entre 7 y 11 millones. 7 y 11 millones. ¿El rostro y las manos? Sí, $30. Eso se aproxima a 2 millones de 100 mil bolívares. Imagínate la diferencia. Sí. Bueno. Aquí en Venezuela también durante muchos años la medicina se vino, privatizando y se vino encareciendo, se vino haciendo un negocio, y tenemos miles de cuentos al respecto. Exactamente. Y yo hago un llamado al gremio médico, a los hospitales públicos, privados, a todos los que tenemos que ver con el problema de la atención a la población. Eso no puede ser así, eso es salvaje, José, lo dígame tú, una persona, pero es que hemos conseguido casos graves de personas, que hasta se mueren porque no tuvo para pagar 100 mil bolívares, chicos. Una valvulita en el corazón, 100 mil bolívares. O 500 mil bolívares. ¿Y cuánto se gasta en bebidas y en viajes, etcétera, en todas partes? Así que yo sigo haciendo un llamado al amor por el prójimo. Seamos de verdad católicos, los que somos católicos, que somos la inmensa mayoría. No seamos rufianes, no seamos cínicos. No se puede tapar con un dedo el sol. Hay una frase, perdóneme, presidente. No, adelante, Joselo. Para citar a personajes que han sido valiosos a la humanidad, creo que fue Terencio que dijo: nada humano me es extraño. Entonces, a pesar de todas esas cosas, que todo ese esfuerzo que está haciendo el presidente, porque por primera vez veo yo, desde que yo tengo uso de razón, primera vez que yo veo un presidente que le da. Le explica al pueblo todo lo que se está haciendo, todo lo que se va a hacer, en qué se está gastando el dinero, qué es lo que vamos a hacer, tratando de restaurar este país. Entonces, esa cosa creo yo que tiene un gran valor, y por eso vine. Yo dije, déjeme estar presente yo para que, pues, públicamente, voy a tratar de llamar por teléfono y veo que era difícil, y dije, no, voy a ir para darle un espaldarazo al presidente, porque me siento feliz con todas estas cosas maravillosas que están sucediendo. Y felicitarlo por todas las alocuciones anteriores, a todas las cosas que está haciendo, y especialmente por la última, presidente, donde realmente usted se convirtió ahí en un poeta, donde le decía al pueblo que está dolorido. Usted está dolorido, y el pueblo también está dolorido en este momento, porque eso está lleno, Venezuela está lleno de toda la vida. El que ha leído la historia de Venezuela se da cuenta de que los inconformes, así como dijo usted, la primera república duró 1 año y medio, la segunda 1 año y medio, por la oligarquía, otros se dejaron envenenar, con adulaciones y una serie de cosas. Y así, el que lea la historia de Venezuela se da cuenta que toda la vida ha habido inconformes y que no han estado de acuerdo con las cosas que tienen que hacer la gente buena como Simón Bolívar. Y en este caso, pues, es en decir que no está haciendo nada. Yo creo que primera vez, pues, conozco un presidente que está haciendo bastante por Venezuela, que está tratando de restaurar el país. Y que yo quería darle mi felicitación, públicamente. Gracias, José. No guillado, sino que me escuche. Gracias, José. Esta responsabilidad la asumo yo junto con mi esposa, ¿no? No voy a decir, que, pero sí, ¿verdad? Gracias, José. Gracias a ti, Yamari. Y gracias por ese apoyo moral que es bastante, que da más fuerza, hermano, que da más fuerza, y es eso, por encima de la diatriba, de lo que se dice, de lo que no se dice, de lo que se malpone, de lo que se trata de perturbar, de lo que se trata de sobredimensionar, apagando otras cosas, por encima de eso le va a pasar, como cuando los ríos crecen, el inmenso amor que está desatado por todas partes. Lo único que yo le voy a reclamar ahorita, ajá, es que desde que... de usted presidente, entonces pues llego a mi casa a comer, mi mujer diciendo, ya va, que está hablando Chávez. O sea, me tira a dieta. Pero estás en forma, porque la última de este ponche. Ah, sí, ¿verdad? Es verdad, no. Te estás entrenando, ¿no? Para el próximo juego. Pero después toqué la bola. Tocaste la bola, perfecto, vale. No me da el calambre y llego. Ah, te dio un calambre, ¿verdad? Bueno, gracias, José Luis, gracias, Mari, gracias, y que Dios los bendiga. Bueno, amigo de Guatir, entonces, Rafael, accidente de tránsito. Vamos a gestionar la operación de Rafael a través de la Secretaría, ¿cómo? Del Ministerio de Secretaría. Perfecto. Rafael, vamos a gestionar tu operación, vamos a ver cómo hacemos. Ahí entre todos hacemos una vaca, te mandamos a Cuba o a donde haya que mandarte, pero aquí podemos hacerlo. La ciencia médica venezolana ha avanzado mucho. Lo que pasa es que se ha manejado con criterio mercantilista. Vamos a hablar con el Seguro Social. El Seguro Social. El ministro del Trabajo. Sí, es posible, hablando con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, averiguar si ellos están en capacidad de prestarle la atención necesaria. De acuerdo. Según la política aquella de que el seguro no va a atender solo a los que cotizan, sino a todos los venezolanos. Correcto. Que bueno, necesitan ese servicio. Entonces vamos a atender esto, encargo al ministro de Secretaría, el caso de Rafael, el tocayo Rafael Flores. Rafael, bueno, ahí vamos. Yo estoy seguro que pronto te estarán operando y no vas a tener que pagar nada. Nosotros nos encargamos de eso, porque la salud es un derecho humano fundamental, y eso no podremos restituirlo de la noche a la mañana. Pero en pocos años, la mínima cantidad de años posible, yo estoy seguro que habremos restituido los derechos humanos fundamentales. Vivienda, salud, educación, alimentación, felicidad. Eso es un derecho humano fundamental, elemental. Llamadas en el aire. Sí, a ver, estamos ahora hacia los Valles del Tuy, en Santa Lucía. Valles del Tuy, vamos a hacer la ciudad Zamora por ahí. Desde Santa Lucía llama la señora Carmen Noria. Santa Lucía. Buenos días, señora Noria, de adelante. Aló, buenos días. Buenos días, señora Carmen. Mire, gracias a Dios, presidente, que por fin pude comunicarme con usted. Te oímos bajitito. ¿Te puedes pegar un poco más al teléfono, Carmen? Ah, sí. Ajá. Buenos días, gracias a Dios, porque por fin he podido comunicarme con usted. Gracias a Dios, Carmen. Tanto tiempo tratando de hacerlo y encomendándolo mucho a San Miguel Arcángel, a usted, para que todo le salga. Amén. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel es el que tiene una espada, ¿no? Sí, señores. Ajá. El sol de todo lo injusto. Y el demonio lo tiene pisado. Sí, señor. San Miguel con nosotros, claro. Dime, Carmen, amén, que Dios te oiga, y para ti también, para bueno, ti también. Señor presidente, realmente le quiero exponer tres cositas muy brevemente. Bueno, digo yo brevemente. Dime, pues. ¿Sabe que el pasado 13 de junio yo le escribí una carta y se la hice llegar a través de la visita que usted hizo aquí a las casitas de Suapire, cuando vinieron a inaugurar las casitas? Ah, unas casitas en Suapire. Exacto. Ajá. Mi carta recibió, o sea, yo recibí respuesta de Miraflores, porque mi carta la titulé La Carta del Niño Hugo. El niño Hugo es mi hijo. Se llama como usted y como su padre. ¿Se llama Hugo, tu hijo? Sí. ¿Qué edad tiene Hugo? Eso me tiene desesperada. 4 años, ya va a cumplir 5 el miércoles. 4 años, cumple 5 el miércoles. Sí. ¿Y por qué te tiene desesperada? Bueno, en mi carta yo le expresaba la condición de él. Él es un niño en condiciones especiales con antecedentes de parálisis cerebral. Esta parálisis ha afectado la motricidad de él. Y en mi carta yo pedía la ayuda de un coche y una andadera especial, aparte de que también estaba solicitando un crédito para mi esposo, porque él es microbusero. Y la unidad está demasiado deteriorada. Ese es el segundo punto que me ibas a decir. Exacto. No, este es el primero de la carta, ¿no? Ajá. Entonces, ok, yo recibí respuesta y me recibió la mayor Marisa Camargo. Ajá. Es la que tiene el caso y toda la información. Uh-huh. Entonces, claro, ella ha hecho hasta lo imposible por ayudarme. Me están canalizando el coche y la andadera. pero en lo que respecta al crédito ha sido muy poco lo que se ha podido lograr, porque hay muchas limitaciones para lo que nosotros queremos. Un crédito para arreglar el vehículo. Y bien sea para repotenciar o adquirir una nueva. Ya que a través de Fontur no lo hemos podido hacer porque se necesita estar en la cooperativa. Y a pesar de que mi esposo ha tratado de unificar la línea para adquirir los créditos, eso ha sido imposible, no se ha logrado. Pero ¿por qué no hacen una cooperativa, varios choferes que tengan problemas? Lo que pasa es, señor presidente, que la ruta no es factible para pagar los créditos y muchos han tenido miedo de eso. Entonces, la ruta no da mucho para pagar el crédito. No, para, por lo menos para los que realmente lo necesitan. ¿La ruta Santa Lucía a dónde? Él trabaja de Santa Lucía a Santa Teresa. A San Casimiro. Santa Teresa. Santa Teresa, perdón, que te oigo bajito. Ok, bueno, son dos cosas. ¿Cuál es la otra? Bueno, el otro punto es que ahora yo necesito una asesoría legal urgentemente porque también mi papá es dueño de unos terrenos en San Francisco de Llares. Entonces, él no, o sea, es como un infortunio que hemos tenido nosotros. No te oigo bien, pégate un poquito más, por favor. Es como una contradicción que nosotros hemos tenido porque mi papá es dueño de esos terrenos que recibió en herencia de su padre, pero nosotros no somos, o sea, no tenemos la forma de cómo pagar un abogado ni pagar impuestos, o sea, nosotros no podemos... ¿Pero abogado para qué? ¿Él no tiene los documentos del terreno? Sí, él tiene los documentos del terreno. ¿Y abogado para qué? Porque hubo un abogado que hace tiempo ofreció sus servicios para canalizar la venta del terreno, porque mi papá no puede tener esos terrenos, o sea, nosotros no podemos mantener esos terrenos. ¿Cuánto es el terreno? ¿Cuántas hectáreas? Son 6 hectáreas. 6 hectáreas. ¿Y qué tienen ahí? Mire, ahorita lo que hay es gente que necesita eso. Entonces, el problema radica, señor presidente, en que hubo un abogado que hizo negocio con una compañía que se comprometió a urbanizarlo. Ajá. Entonces, hubo tanto tramoya, hubo tanta trampa, esta gente montaron inclusive un proyecto, vendieron un proyecto y la gente hizo sus negocios. Uh-huh. Ahora resulta que ellos alegan que la inflación se comió todo el proyecto, no han deforestado, no han hecho nada. A mi papá le pagaron con giros que nunca ha podido cobrar. ¿Qué empresa es esa? Inversiones La Marquesita. ¿De quién es eso? Del señor Raúl Márquez. Ahora la gente está reclamando sus terrenos, están amenazando con demandar y nosotros estamos dispuestos a enfrentar todo siempre y cuando tengamos una asesoría legal, porque se aprovecharon de nuestra buena fe, tanto el abogado, no digo de las inversiones, porque las inversiones en parte también han sido engañadas, como han sido engañados la gente que compró los lotes. Uh-huh. Exacto. Pero como ellos se han visto que no se les ha hecho el proyecto, mi papá tampoco ha recibido el dinero porque yo tengo todo lo que... Bueno, mira, Carmen, vamos a hacer, ya tomé nota, para ser más breve el asunto y dar paso a otras llamadas, porque son las 10 y 22. Yo tomé nota ya y tienes un tercer punto. Ajá, para responderte luego brevemente cada uno de los puntos, a ver por dónde buscamos soluciones. Ok, lo del niño es más urgente, yo voy a ordenar hoy mismo, es un niño, Rangel, tú oíste, aquí te están oyendo todos, te estamos oyendo todos. Vamos a apurar eso de el coche y una andadera, y además a ver, lo más importante creo que es la evaluación médica en profundidad del niño, que tiene Hugo, el niño Huguito, tiene problemas, como ya ustedes oyeron, psicomotores, algo así, ¿no? Pero bueno, eso se puede tratar, todo tiene tratamiento con la ciencia de hoy. Vamos a buscar un buen especialista, Carmen, para que atiendan al niño, pero además te vamos a dar pronto, pero muy pronto, esta semana. Mañana lo tengo. Mañana, apura lo que haya que firmar allí para darle la ayuda a Carmen para el niño Hugo, mi tocallito, que Dios lo bendiga y que se recupere, y vamos a tener fe que se va a recuperar. Ahora, lo del crédito para tu esposo del vehículo, pues, William, a ver, estudia, porque ellos no tienen cooperativa, porque dicen, ya tú oíste. Todos oímos, pues, el problema de la cooperativa. Pero vamos a ver qué solución puede haber. Pero insisto en las soluciones colectivas, porque no hay recurso para solucionar problema por problema. Haz un estudio, William, y una asesoría. A veces que las personas no saben hacer cooperativas, porque pueden ampliar la ruta. En vez de hacerla de Santa Lucía a San Casimiro, bueno, la hacen a Charallave, buscan una ruta que sea mucho más rentable, ¿verdad?, para poder pagar los créditos. Ese es un problema económico que se tiene que estudiar, pero lo importante es que busquemos soluciones, William, ¿eh? ¿Ok? Y por último, la asesoría legal, Rangel. el Ministerio de Secretaría, coordínate con la Procuraduría General de la República para que manden un abogado a ver de qué se trata, y también con Fondur, que tiene que ver con la compra de terreno, porque de repente Fondur pudiera hacer, cuidando todo el proceso jurídico, ¿verdad?, una revisión del caso con esta inversionista, si no hay ningún tipo de fraude de por medio que vaya a empastelar el asunto, si el problema es meramente económico, que no hubo de repente rentabilidad para comenzar el movimiento de tierras y la construcción de viviendas, tan necesitados que estamos de viviendas ahora y de terrenos para construirlas, de repente la intervención del gobierno, la intervención de Fondur, el general Kruzhuefer, pudiera buscar una solución entre todos, entre la comunidad, entre los que ya aportaron algo de dinero, entre los dueños del terreno, que son ustedes, Carmen, como tú lo dices, y bueno, y la inversionista. Ahí puede haber una solución concertada entre los propietarios privados, la empresa constructora y el gobierno. Ahí yo creo que tiene que haber solución. Todo problema tiene solución cuando ponemos la buena voluntad y nuestra capacidad en acción. Así que saludos, Carmen, y todos esos problemas se van a solucionar, mamita. Así que ánimo y adelante. ¿Llamadas? Sí, tenemos ahora en la Trinidad. Está llamándole el señor Mario Vargas. Muy buenos días. ¿La Trinidad dónde? ¿De Arauca, chico? No, acá en Caracas. Ah, la urbanización La Trinidad. La Trinidad de Arauca. Juan, a ver. Yo la llamada. Entonces tenemos aquí a Zoila Segura de Carrillo, desde Los Naranjos. ¿Zoila? ¿Zoila? Zoila, te escuchamos. Ah, Zoila. De Carrillo. Los Naranjos. Zoila, ¿cómo está, señora Zoila? Que Dios me lo bendiga, me lo acompañe y me lo cuide. Amén. Me acuerdo mucho de mi abuelita que me decía todo eso y mi madre también me lo dice. Mira, mi amor, tengo 84 años. ¿84 años? Ay, mi amor, pero vamos a darte un aplauso por esa vida larga, chico. Primero que nada, a Zoila. ¿Y cómo se llama tu esposo, Zoila? Daniel Rafael Carrillo. Daniel Rafael Zoila. Mañana es Día de los Enamorados. Ay, figúrate, de Villa de Cura es él. ¿A él es de Villa de Cura? Sí. ¿Y están viviendo en Los Naranjos? En Los Naranjos, en unos ranchos abajo en el Paují. ¿Y tú eres de dónde, Zoila? ¿Ah? ¿Tú eres de dónde? Yo soy de Caracas. Caraqueña. Mira, mi amor. Dime, mi amor. A la sucesión Sequera Cruz, quienes somos una familia muy larga. ¿Una sucesión son ustedes? Es una sucesión. Mira, desde 1864. Imagínate tú. Somos los propietarios y pisatarios de los terrenos que hoy llaman la tercera etapa de la urbanización Los Naranjos del Atillo. ¿Ceguera o Sequera? Sequera. Sequera. Ajá. Sequera. La tercera etapa de la urbanización Los Naranjos del Atillo en Caracas. Ajá. Ajá. Y la compañía Calipán nos tumbó la cerca y se apropió de 26 hectáreas de nuestro terreno donde se construyó esa urbanización. ¿Urbanización cuál? ¿Cómo se llama? Urbanización tercera etapa de Los Naranjos. Ya, ok, ok, ¿dónde construyeron esto? Ajá, donde construyeron quintas y quintas y más quintas. ¿Y la tierra, tú dices que 25 años. Es de ustedes? La tierra es de nosotros. ¿Y no les pagaron esa tierra? Nada, mi amor, nada, mi amor. ¿Tú vives en un rancho? En unos ranchos vivimos, los dos viejos, porque mis hijos se casaron y todo el mundo se fue, vienen, pero tú sabes... Pero ese rancho, ustedes están cerca de un caserío. Cerca, hay una urbanización grandísima de Los Naranjos, la tercera etapa de Los Naranjos. Ahí están ustedes y están en un rancho. Estamos en un rancho. Y son los dueños de la tierra. Uh-huh. Mira, la Corte Suprema. Ajá. No. De justicia. Uh-huh. Ajá. No quería sentenciar. Seis veces hemos ido, seis veces. Sentenció seis veces a favor de nosotros. La sentenció seis veces. ¿Y qué pasó? Pero aún no se ha hecho justicia. ¿Sentenció la corte en qué fecha? Bueno, no, como que fue, dijo, hace años. Hace años ya. Del 80, 70, bueno, hace años. Y mira, Zoila, vamos a hacer una cosa. Yo supongo que tú y tu esposo y Daniel deben tener unas carpetas ahí con todo eso. Sí la tenemos. Con todos esos papeles. Sí la tenemos. Bueno, yo voy a enviar de una vez... ¿Tú tienes teléfono ahí? Mira, mi amor, la registradora del Atillo. ¿Estás dónde? ¿Estás en tu casa ahorita? Yo estoy en mi casa, mi amor. Ok. Mira, la registradora del Atillo. Ajá. Llegó a registrar la sentencia que anula las ventas a subulenta. Se negó vieja, tú sabes. A registrar la sentencia de la corte. Ajá. ¿Qué hicieron, bueno, imagínate tú. ¿Qué hicieron con nuestros terrenos? Bueno, Zoila, mira, yo voy a enviar una comisión. Ajá, mi amor. Que haga contacto contigo, un abogado. Para que pronto vamos a hablar con el procurador, que debe estarme oyendo, de todos modos, Rangel, te encargas de esto. Ajá. Que vayan allá a la casa de doña Zoila, a que ustedes le entreguen copia de esos papeles, y Rangel que me entreguen a mí una conclusión, un resumen, una pastillita de conclusiones y recomendaciones lo más pronto posible para estudiar el caso, porque es un caso, por lo que veo, por lo que vemos, viejo y delicado, donde según entiendo pudiera estar, bueno, las presiones de sectores de peso económico, se intuye, pues ojalá que no sea así, pero oyéndote a ti uno se imagina cuántas cosas que han pasado en Venezuela en los últimos años. Ajá. Justicia que no es justicia, los poderosos que compran jueces, que se niegan a la justicia, etcétera, etcétera. Bueno, Zoilita, mira, cada vez que... Dime. Ensarmo. ¿Ah? Te ensarmo y te bendigo. Ah, me ensalmas. Yo te ensarmo. Ya me gusta ensalmar para la... Sí, para todo lo malo. Desde lejos, ¿no? ¿Qué es que te veo? ¿Y eso llega así desde tan lejos? ¿Ah? ¿Eso llega desde lejos? Coño, que si llega, mijo. Si llega, que alguien te veo en el televisor antiguo. Que Dios te bendiga. Entonces, por eso... Que me lo cuide. Amén, mi amor, y a ti también, y te dé larga vida, y que mañana celebren tú y Daniel un día más de los enamorados en esa larga vida que ustedes tienen, y que Dios me los acompañe a ti y a toda la familia, y vamos a ayudar, vamos a investigar primero y a ver qué hacemos y cómo los ayudamos. Zoila, Dios te bendiga a ti también, viejita bella. A ver... Sí, ahora sí hicimos contacto con el señor Mario Vargas, está Mario Vargas llamando. Señor Vargas, muy buenos días. Buenos días, mucho gusto, presidente, espero que esté muy bien. Soy Mario Vargas. Vengo. Hola, Mario. Grande, del municipio Baral del estado Zulia. Estoy aquí en Caracas porque voy a consignar una denuncia. Uh-huh. Porque estamos pidiendo de que el alcalde, se remueva el alcalde de la Cámara Municipal de la Alcaldía del municipio Baral por malos manejos administrativos. Municipio Baral, la capital... Menegrande está en el municipio Baral y la capital del municipio Baral es San Timoteo. Ah, claro, San Timoteo. Okay. Entonces estamos pidiendo... ¿Y tú vives en Menegrande? Yo he ido a la prensa a hacer las denuncias, no me han sacado nada en la prensa, y en vista de esto me han amenazado de muerte. De muerte. Sí, es una costumbre. Ya tenemos 3 muertos en Baral en los últimos 4 meses. No es tanto el problema de la amenaza de muerte, sino lo siguiente, presidente, que quiero que lo sepa el país. Lo primero que nos llama la atención es que uno va a los periódicos a hacer la denuncia y no sacan nada. Entonces, no sabemos cómo la CIP, con qué cara tiene para venir a decir que el gobierno de Hugo Chávez Frías es un gobierno que está en contra de la libertad de expresión, cuando realmente la libertad de expresión es dejarme defender un municipio, presidente. Fíjese lo siguiente, el Sumaque 1, que es el pozo petrolero que tenemos allá en Menegrande, todavía hoy en día da petróleo. Eso fue lo que nos incorporó al mercado internacional petrolero. Y nosotros en los momentos no tenemos agua potable, hay abandono de la niñez, hay ¿cuántas hambre, personas hay viven ahí, hermano? Hay desempleo, hay problemas de SIDA. Nosotros, de en SIDA. Grande, el municipio de Baral, éramos la cuna del deporte en Venezuela en las Olimpiadas Shell. De ahí salió Churupas Pérez, que es quien le entrega el guante al señor Estó, Alfonso Chico Carrasquel, Pelucina, corredor de 400 metros, Domingo Vargas, Pachencho Romero, Rafa Romero, Jimmy Maldonado, una cantera de hombres que le han dado glorias a Venezuela. Y yo he presenciado que un juego de pelota junior se nos acaba en el cuarto inning porque no tenemos pelota. Imagínate tú. Imagínese, para que vea la dimensión. Mira, Mario, ahora tú eres un hombre joven, ¿no? Debes tener 40 y tantos, ¿no? Sí, señor. Ok, por el número de cédula y por la voz. Te estoy intuyendo, de la edad mía más o menos por ahí, ¿no? Sí. Okay, mira, Mario, ¿y tú qué haces tú, Mario? ¿Trabajas allá en qué? Yo soy periodista y estoy trabajando. Ah, tú eres periodista. Del Correo del Presidente. Ayudo en todo lo que pueda, profesor Barreto. Aquí está Juan, sí. Para el exterior, también trabajo como freelance. Me trabajo porque es bastante duro. Lo que pasa es que a nosotros en la costa oriental del lago, estos 40 años de gobierno nos han dejado como una mina. No hay posibilidades. Las posibilidades las vamos a levantar, las vamos a hacer porque tenemos que levantar. Claro que la vamos a hacer, no tengas duda. El tamaño del reto que se nos ponga. Uh-huh. Nosotros podemos diversificar la economía, nosotros podemos tener un museo petrolero. Lo vamos a hacer, hermano. Podemos ayudar a la parte. Fíjate, Mario. Fíjate tú, Mario. Allí hemos estado pendientes del Zulia, como de todo el país. Y primer comentario que te hago. Las denuncias, hazme llegar una copia al Ministerio de Secretaría. Bueno, para ver dónde tú has denunciado y dónde podemos al menos ayudarte, y yo le hago un llamado a todo venezolano que tenga denuncia contra quien sea. Ah, vaya, ahora tenemos la Defensoría del Pueblo, que están haciendo el poder moral, el poder ciudadano, y esto es una gran ventaja, eso no existía antes. Tenemos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, no tengo dudas que van a trabajar duro, tenemos una Comisión de Emergencia Judicial. Bueno, tenemos instituciones, tenemos una fiscalía que se está reestructurando, tenemos instituciones, y claro, a nivel local aún no existen. Ayer me decía una persona en La Victoria, viendo aquella marejada de gente pidiendo esto, denunciando aquello, y en toda Venezuela es eso. Entonces me decía una señora ayer, funcionaria del Estado, me decía, lo que pasa es que no hay instituciones a niveles locales, el pueblo no consigue muchas veces dónde denunciar, a quién acudo, la gente anda perdida. Y bueno, se nos vienen en avalancha para denunciar cositas pequeñas y cosotas grandotas. Entonces, pero en la medida que las instituciones vayamos fortaleciéndolas, pues ustedes, el pueblo, tendrá eso, una democracia ágil, que los atiende, que les responde rápido, que con ustedes participa en todo esto. Mira, Mario, ahora vienen elecciones para alcaldes. Bueno, yo le hago un llamado a toda la gente del municipio Baral. Bueno, vean, yo no digo que el alcalde que esté allá sea malo, bueno, ni lo conozco, ni voy a estar juzgándolo, pero bueno, escojan bien el alcalde o alcaldesa que viene. Igual las instituciones legislativas de allí, del municipio. Ah, Mario, ¿me estás oyendo, no? Sí, señor, lo tengo oyendo. Ok, entonces, bueno, tú que eres hombre joven, por lo que oímos, consciente de la problemática, por lo que se ve, andas luchando, vienes a Caracas, andas denunciando. Bueno, pon ese fuego sagrado en función de los demás, Mario, como lo estás haciendo, hermano. Sigan adelante, más allá de partidos, más allá de cúpulas, más allá de viejos vicios, más, es el pueblo, es el colectivo. Escojan un buen alcalde que se entregue a ustedes, porque el funcionario público, el representante del pueblo tiene que entregarse, tiene que darse al pueblo hasta la vida. Bueno, la ropa, lo que le pidan, todo, todo, todo, absolutamente todo, la vida misma. El tiempo, los días, las noches, el sábado, el domingo, no hay vacaciones, no hay descanso para un funcionario público. Escójanlo, y si no sirve, ahora tenemos la figura del referéndum revocatorio, que ustedes lo pueden sacar más adelante cuando se cumpla la mitad del periodo. Así que, bueno, Mario, hazme llegar la denuncia al Ministerio de Secretaría. No sé si tenías algún otro punto, lo del deporte, se cayó la llamada. Bueno, vamos a tomar nota de todos modos, William. Y vamos a hacer contacto con Mario Vargas. Tiene nombre de cantante, ¿no? Mario Vargas. Y de militar, chico, aquel, claro, Mario Vargas. Mario Ricardo Vargas. Del tiempo en que José lo tiraba piedras en la calle, de estudiante. ¿No? Ya le era un viejo, yo estaba... Tú eras muchachito. Yo estaba chamito. Tomando mango. Y lino. ¿No? Tomando piedra y comiendo mango con las piedras, ¿no? Se hace sabroso, ¿vale? Tumbar mango... Con maceta. Yo me iba, esa era mi cena. Yo salía del liceo Leri en la tarde, porque ese era día, mañana y tarde clase. Uno almorzaba en el liceo con un cupón que le daban. Salíamos a las 5 de la tarde, me iba con mi maletín y mis guayitos viejos, los guayos de jugar a béisbol, mi guantecito viejo, una camiseta, una gorrita. Y uno cenaba, era en el estadio en La Carolina, donde hay muchas matas de manga. Esa, la manga, que ajá, es divina, ajá. ¿Vale? El hacha ahí. Bueno, la manga grandota, ¿no? Entonces uno agarraba una maceta y a tumbar manga, camarita, y a comer, esa era la cena. De vez en cuando alcanzaba para un pan de azúcar de esos, un pan dulcito con azuquita. Una fema. Con una texicola o una... Estoy haciendo propaganda. Ay, porfa, bueno, agradézcanmelo, amigos. Pero para que no se ponga... con un refresco, pues. Para que no se ponga con... la otra. La Coca-Cola, la Fanta naranja, todos esos refrescos, chicos. Estoy haciendo propaganda gratis. La cola no se compra aquí. Este fanático es de la colita. Claro. La colita, sí, la colita. Bueno, mira, entonces, Mario, el deporte. Él hizo una denuncia al deporte que en un quinto inning se acabó el juego por falta de pelota. Vamos al ministro de Educación, Cultura y Deporte a hacer contacto con ese municipio. Y lo que yo iba a comentarte, Mario, también es lo siguiente. Y yo le hago un llamado a los amigos del Zulia y de los estados petroleros. No podemos seguir contando con que el petróleo es la solución a todo. No, no. Vamos a salir de ahí. Mire, la industria petrolera no emplea ni siquiera el 1% de la fuerza económicamente activa. Oigan ese dato. Así que no se pongan a hacerse ilusiones que el petróleo nos va a salvar. No, no, no, no, no. Eso tiene un límite. La industria petrolera cada día emplea menos gente. ¿Saben por qué? Por la tecnología. Porque donde antes se hacía un taladro de aquellos que yo veía en Barinas, en el Toreño, taladros de los viejos, ahí trabajaban 20 obreros. Ahora trabaja uno o dos, porque todo es por botones tecnificados, pues. Entonces, cada día esas industrias, por el mismo avance tecnológico y para bajar los costos y para hacer más productiva la empresa, esa es la tendencia de la industria. Bueno, vamos, amigos del Zulia, vamos a la costa, al sur, vamos al sur del lago, Ahí tenemos ya ubicadas cientos de miles de hectáreas que vamos a sanear. Ya lo anunciamos hace unos días atrás en estas exposiciones que estamos haciendo con detalles al país para que vean, como decía Joselo, para dónde vamos y para que critiquen también, para que aporten también, para que nos den propuestas alternativas también, porque nosotros no somos dueños de la verdad. Que nos digan. Pero en el sur del lago hay un potencial agrícola. Y agrícola, cuando hablo de agricultura, recuerden que estoy hablando de todos los tipos de agricultura. Hay agricultura vegetal. Aquí hay la mala enseñanza general de que la agricultura solo es sembrar. Sembrar papas o sembrar maíz. No, no. Esa es la agricultura vegetal. Hay agricultura animal. Hay agricultura forestal. Y hay agricultura pesquera. Son los cuatro tipos de agricultura. Bueno, en el sur del lago hay para todo. Para la pesca, en los grandes ríos y en el lago mismo, que lo vamos a salvar, está muy contaminado. Hay grandes extensiones para resembrar, para deforestar y hacer todo un pulmón vegetal al sur del lago. Hay millones, miles y miles de hectáreas, millones, para sembrar palma aceitera, por ejemplo. Para la cría de ganado de doble propósito, para la leche. Es decir, he allí un gran proyecto al sur del lago de Maracaibo. Entonces yo hago un llamado, igual en el oriente. Estos desempleados petroleros que andan por allí buscando, eso tiene su límite. Vamos a inventar otros programas, vamos a diversificar la economía, como decía Mario Vargas, el compatriota que nos ha llamado. Allá en Monagas tenemos todo un proyecto hacia el sur, Oritupano. Al lado del petróleo tiene que haber la siembra y la ganadería. No podemos vivir todos mirando como si fuera Dios el taladro petrolero, esperando que de ahí vengan las soluciones. Esa es una de las degeneraciones de la cultura venezolana del siglo que ya terminó. Ahora vamos a otra cultura, pero no es fácil. Yo por eso insisto tanto, Joselo. Por eso hablo y llamo y llamo. La constancia, la gota sobre la roca, que al fin la parte. Creo, presidente, que aquí el pueblo tuvo 40 años, no sé, o menos de 40 años, 38 años, engañado, viviendo en mentira. Todo subsidiado. Entonces, ahora que estamos viviendo la verdad, porque en este momento sí está viviendo la verdad de la restauración de Venezuela. La otra vez yo escribí un artículo que a veces escribo en el Universal, y yo decía que en un pasaje de la historia de Venezuela, Bolívar le entregó su lanza, su espada a un subalterno y le dijo: mire, soldado, aquí tiene mi espada, salve la Gran Colombia. Así mismo pasó el 6 de diciembre del 99. El pueblo de Venezuela te dijo: comandante, ya ves, aquí tiene lo que queda de Venezuela, sálvela. Y creo que... Y vamos a salvarla. Ese camino vamos a salvarla. Está salvando. Vamos, Joselo, tú y Chávez es uno más, igual que Joselo, uno más. Cada quien cumple el papel que tenga que jugar. Pero somos millones, afortunadamente, no estamos solos. Estamos acompañados de un clamor colectivo, de un espíritu colectivo, y por eso lo haremos. Venezuela será grande de nuevo. Mario, un saludo a ti y a tu gente allá en el municipio de Baral y en toda la costa oriental. Y vamos a trabajar con ellos. El deporte, la cultura, la salud, la agricultura, el desarrollo. Ahí vamos, con paciencia. Poco a poco lo lograremos. Llamadas. Así es, y vamos a informarle a nuestros amigos oyentes que estamos en Real Audio en Internet, directo. ¿Cómo es eso, chico? Échame el cuento. Eso es que también estamos saliendo por Internet en esta dirección electrónica que vamos a dar, y pronto vamos a estar también en tiempo real. ¿Cuándo salimos ahí? Ya estamos saliendo desde hoy. ¿Ahorita mismo? Sí, desde el computador lo pueden estar escuchando cualquier persona que tenga esa dirección. En cualquier lugar del mundo. Nos internacionaliza, presidente. Qué bueno, qué bueno. Felicito, estamos avanzando en la ciencia y la tecnología. ¿Ah? Así es. Abil Radio. La agenda mía es la que nunca se cientifica. Nunca, ¿no? Como decía el general Müller, hay que cientificar la agenda. Aquí está. Sí. Abil Radio, webgrande.com.vpequeñae. Esa es nuestra dirección electrónica de Real. Qué maravilla. Radio. Fíjate tú que estoy hablando, abriendo este libro que se llama Cenizas, de Luis Felipe Bellorín Neda. Ese es venezolano. Un venezolano poeta nos hizo llegar este regalo, Luis Felipe. Sí, regalo de Luis Felipe, diciembre 93. Un regalo de esos que van pasando de mano en mano y me ha llegado de Luis Felipe. Bueno, fíjate que abro la página 33, fíjate qué casualidad. Todo lo de la edad de Cristo. En la página 33, Walt Whitman, qué casualidad. Qué poeta, qué grande Whitman. Lo conocí en Yare, leyendo Hojas de Hierba. Fíjate tú este poema. Cinco palabras. Seis palabras. Estoy satisfecho. Veo, danzo, río, canto. Whitman. Qué bonito. Qué grande, vale. A ver, llamadas. Tenemos más llamadas. Jesús Gil Bencomo, desde El Rosal, aquí mismo en Caracas. Usted vivió por ahí, presidente. Gil Bencomo, tiene apellido de pelotero. Gustavo Gil y Omar Bencomo. A ver. Aló, buenos días, señor presidente. Hola, Jesús, ¿cómo te va? Bien, gracias, y sinceramente parece que estoy soñando de nuevo. ¿Por qué, chico? Porque anoche soñé que yo estaba hablando con usted en Fuerte Tiuna. ¿Soñaste que estamos en Fuerte Tiuna? Sí. Bueno, estamos aquí en Aló, presidente. O sea, hablarle de lo que yo quiero y a ver qué posibilidades hay. Pues. Bueno, dime, Jesús, te oigo. ¿Cómo está la familia, hermano? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu familia? Usted dijo que era... Yo soy primo de él. ¿De quién? De Omar Bencomo. Ah, entonces tú tienes raíces... Tú tienes raíces en Barinita, en Barinas. Sí. ¿Cómo no? Bencomo era ella. Yo recuerdo a Bencomo. Yo jugaba béisbol clase A en Barinas y él era junior. Y ya de vez en cuando pichaba contra nosotros. Cuando íbamos a jugar a Barinita, yo pregunté una vez quién es ese flaco alto que tira esa recta tan fuerte. Era un muchachito de 15 años. Yo ya era oficial, pero jugaba béisbol clase A en Barinas. Bueno, dime, Gil. Bueno, señor presidente. Jesús, dime. Sinceramente, yo lo que le voy a decir es felicitarlo por todo lo que está haciendo y... Bueno, no me felicites, que estamos empezando apenas, pero te agradezco. Sí, y bueno, y sinceramente me siento orgulloso de estar hablando con usted y a plantearle lo que yo quiero. Yo inclusive mandé una comunicación a la gobernación de Caracas con Grubel Odremán, que él fue comandante mío cuando era capitán de navío en Amazonas. Ah, ¿tú estuviste en la infantería de marina? Sí. ¿Tú eres un infante de marina? ¿En qué batallón estuviste? Yo estuve en los cazadores. Batallón Bolívar en Amazonas. Claro, cuando Gruber comandó por allá la... Sí, el comando de la... ¿Cómo se llama esto allá? Fue la fluvial. Ajá, comando fluvial en el Orinoco. Sí. Bueno, dime, hermano, entonces, ¿qué necesitas? A ver, ¿qué podemos ayudar? Yo fui después Guardia Nacional. Ajá. ¿Me estaba escuchando? Sí, te oímos, Jesús, adelante. Yo fui Guardia Nacional, me retiré después del segundo golpe que hubo aquí en Venezuela. Y sinceramente me fui con la moral baja y entregué el carnet y todo y me fui. Y bueno, esperando qué reacción, o sea, qué presidente iba a comandar otra vez este país. Y gracias a Dios fue usted, inclusive yo nunca había votado. Y me inscribí, estaba inscrito y voté por usted, pues. Y estoy feliz por eso. Ahora lo que yo quiero, como le dieron la oportunidad a aquellos compatriotas que estuvieron con usted, ajá, de reintegrarlo otra vez a la Fuerza Armada, yo quiero... ¿Tú quieres reincorporarte a la Guardia Nacional? A la Guardia Nacional, los comandos de seguridad urbana, donde yo pertenecí. Seguridad urbana. ¿Y tú te fuiste en qué año? En el 92 después del golpe. El golpe fue en el 27 de noviembre y me fui en el 92. ¿Pero te fuiste por solicitud propia? Sí, yo me fui. ¿Desmoralizado? Sí, desmoralizado, sinceramente. Bueno, acuérdate que los soldados... Yo lo hago, o sea, lo estoy haciendo después de esto, que uh-huh, estoy dando las oportunidades, y sinceramente yo me considero todavía Guardia Nacional Militar. Bueno, pero tú eres un hombre joven, ¿tú tienes cuántos años? Ah, 32. 32 años. Bueno, fíjate tú, vamos a gestionar esto, hoy mismo voy a enviarle tu solicitud al Comandante General de la Guardia Nacional, con quien anoche conversé, el General Briceño García, y extraordinario oficial de la Fuerza Armada, para que procese. Te van a llamar, tú sabes que tienes que presentar exámenes de nuevo. Eso no importa. Tienes que hacer un curso de nuevo. Eso no importa. Y aprobar todo eso para poder reingresar, especialmente ahora que tenemos mucho cuidado con el asunto ético, sí, con el asunto moral, porque estamos reestructurando la Fuerza Armada. Ya lo hemos anunciado, ahora es una sola Fuerza Armada, no cuatro Fuerzas Armadas, una Fuerza Armada, pero claro, estamos comenzando el proceso revolucionario hacia dentro de la institución armada, y oyéndote yo intuyo que tú puedes ser perfectamente uno de los hombres de esa nueva institución armada. Okay, agradezco. Bueno, Jesús, Jesús, vamos a hacer contacto contigo, ¿de acuerdo? Prepárate pues, saludos a la familia. A ver. Bien, ahora nos vamos a La Guaira, donde la señora Xiomara Santos está en contacto con nosotros. La Guaira. Señora Santos, muy buenos días, el presidente le escucha. Días. Buenos días, señora Santos, Xiomara Santos. Buenos días, señor presidente. ¿Cómo está, señora Xiomara? Bien, ¿y usted? Me alegro bastante de haber hablado con usted. Bueno, estamos hablando, y dime, ¿cómo está la familia por allá en La Guaira? Chévere, todo tan chévere. ¿Cómo está la situación, Xiomara? ¿Cómo ves tú que marchan los trabajos, la recuperación de la vida, de la normalidad por allá en el litoral? Vive bastante chévere, bueno, ¿sabes? Gracias a Dios. Bastante las carreteras, el agua. Pronto vamos a comenzar a hacer, ya asignamos una primera cantidad de recursos, quiero anunciarle al litoral, El ministro Genatio hizo una exposición maravillosa. Yo voy a hacer otra pronto con más detalles. Pero vamos a comenzar a hacer la carretera principal. O sea, la que va desde ahí, desde el Trébol hacia Carayaca, un tramo, y cuatro tramos desde el Trébol hasta Los Caracas. Una vía asfaltada completa para que se recupere la normalidad, pues, y la comunicación de, a todo lo largo del litoral. Esa es una primera etapa solo de las obras de infraestructura que vamos a hacer allá en el litoral. Pero dime tu caso, Xiomara. Bueno, mire, señor presidente, yo tengo un problema de hace 2 años. Voy a cumplir 2 años. Casi no te oigo. Yo voy a cumplir 2 años con un problema que tengo. Yo vivía en un barrio llamado Barrero Puerto. Ajá. Y bueno, a mí me mataron a mi hijo de 16 años. Mataron a tu hijo. Sí, de 16 años para robarle los zapatos. Ay, mi madre. Y entonces, bueno, mire, a raíz de eso me quedé sin vivienda. Vendí mi casa ahí en Barrero Puerto por temor, ya no podía estar más ahí. Tengo aquí 1 año y medio con mi suegra en Guaracarumbo, al frente del aeropuerto. Vivimos aquí 2 familias con mi suegra y estoy desesperada. Quiero la felicidad para mis hijos, la comodidad para mí. ¿Tienes cuántos hijos? Bueno, ahorita tengo 2. Xiomara, ¿tenías 3? Sí, yo tenía. Bueno, tienes tres, porque sí, todavía con todo el dolor que lo comparto contigo, aunque por supuesto el tuyo debe ser infinitamente mayor que el mío, sí. En ese caso, esos hijos son para la vida, sí. Esos hijos son eternos, entonces, que Dios nos cuide a todos nuestros hijos. Sí. Me duele muchísimo lo que me has dicho, que mataron a tu hijo, sí, de 16 años. Sí, ese era mi hijo mayor, y bueno, yo a raíz, yo me vine para acá para que sea mi suegra. Pero ¿y no estás casada? Sí, yo tengo mi esposo. Ajá. Mi esposo trabaja ahí en la taxi del aeropuerto. Ajá. ¿Y vive contigo ahí? ¿Viven todos juntos? Sí, aquí vive mi cuñado con su esposa, vive mi suegra. ¿Están varias familias en una casa? Sí, aquí vemos 3 familias, con mi suegra viven 2 familias. ¿No sufrieron nada del desastre de diciembre? No, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Más desastre. Ajá. Ajá, y entonces tú necesitas salir de ahí a una casa, seguramente. Sí, mire, yo quisiera, bueno, aquí me gusta el ambiente, el sitio, porque es un sitio sano. ¿Cómo se llama el sitio? Guaracarumbo. Ah, Guaracarumbo. Ajá, y entonces, mire, me gusta bastante. Aquí no se ven las cosas que por lo menos mi hijo mayor vio en el sitio que yo vivía. ¿Y tus hijos están estudiando? Sí, mis hijos están estudiando aquí mismo, aquí en Guaracarumbo. Ajá. Y entonces, mire... Bueno, mi amor, fíjate una cosa. Yo no sé exactamente ahorita si está previsto construir por allí cerca. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy cuidadoso, estamos avanzando con pie de plomo, tomando en cuenta todos los estudios científicos, de científicos venezolanos y de europeos, norteamericanos, de todo el mundo que han venido aquí a mirar la tragedia de Vargas, a analizarla desde todos los puntos de vista. Porque, y entonces vamos a tomar decisiones, estamos tomándolas, pero con pie de plomo. No queremos equivocarnos, queremos reducir al mínimo el riesgo, pero nosotros no podemos construir ahora en Vargas viviendas nuevas o edificios nuevos en sitios peligrosos que más adelante puedan cegar la vida de otras personas dentro de nuestros hijos, pues de nuestros nietos, no. Entonces hay que tener mucha paciencia en esto. De todos modos, en Vargas vamos a construir algunas viviendas, estamos ubicando terrenos en sitios seguros. No estoy seguro, Xiomara, si podremos construir todas las viviendas que ustedes quisieran, los que viven allí. Ojalá que sí, pero si no fuese así, yo sigo invitando a la gente de Vargas, los que viven en sitios difíciles, que vayamos, que pensemos en otras zonas del país. Pensemos con raciocinio por nuestros hijos, que no nos apeguemos ahí como de manera irracional a veces al sitio donde estoy, aunque sea peligroso, ¿no? Venezuela es muy grande. Claro, sí. De todos modos, tome nota de tu caso, Xiomara, tenemos tu teléfono. Señor presidente, dime. Pues, mire, yo lo que quería hablar con usted. Ajá. Mire, mi esposo trabaja en el aeropuerto de taxista. Yo no sé si será verdad que usted aprobó unos créditos para unos carros nuevos ahí en el aeropuerto, para los taxistas de ahí. Mira, me presentaron un estudio hace varias semanas, meses atrás, sobre un proyecto al respecto para mejorar la calidad del servicio a los pasajeros, a los turistas, y dar la mejor impresión posible allí en el aeropuerto, que es básico, ¿no? Ajá. Sí, hay algo de eso por allí, pero en este instante no te sabría responder con precisión. Ah, no sabe. Pero tu marido tiene un carro. Sí, él tiene un carro. Pero ya viejo, seguro. Sí, un carro viejo. Sí. Como el del ministro Lino Martínez. Un... sí. Lino tiene un carro, ¿cómo es? Un Dodge Dart. Que ya... sí. Del año 94. Ah, sí. No. No. 74. 74. Yo tuve un Dodge de esos. Qué buenos son. Son buenos. Yo lo tuve 20 años. Ajá. Entonces, todavía yo rueda, quería hablar con usted. Mire, aquí hay varios apartamentos que aquí están en venta. Ajá. ¿Sí? Y yo, bueno, mire, yo. Ahí cerca, en Guaracarumbo. Aquí al lado de mi suegra, en el último piso. O sea, hay varios que la gente los. Que los venden. Y entonces, mire, yo estaba ansiosa de hablar con usted porque yo quisiera. Con ¿Tú quieres comprar uno? Yo quiero comprar uno. ¿Y cuánto vale un apartamento de eso? 25 millones. 25 millones. ¿Cuánto te piden de inicial? Mire, no. No sabes todavía. No, eso lo venden chin chin. Ah, imagínate tú, chin chin. Sí, sí. Brinco rabio. Gente que se quieren ir y quieren vender para volver a comprar su casa. Sí. Y eso, ¿me entiendes? Pero mire, señor presidente, mire, yo le pido, mire, yo no le estoy pidiendo que usted me lo regale, porque mire, yo sé que usted tiene miles y un problema bastante. Nosotros somos conscientes. Mi esposo se lo va a pagar, nosotros sabemos, mira, que tenemos que luchar para pagarlo, pero ya estoy cansada de estar viviendo aquí. Ok, mira, fíjate lo que vamos a hacer. Primero, mi esposo, mis hijos. Uh-huh. Ok, mira, primero vamos a averiguar, Rangel, encárgate de averiguar cómo está el asunto del aeropuerto y los vehículos de Fontur con el aeropuerto. ¿Qué plan hay allí? A ver si... Y ya tenemos el teléfono de la familia Santos para hacer contacto con tu esposo. A ver qué pasa con eso. Ojalá podamos lograr que mejore su capacidad para generar ingresos y recursos con su profesión de taxista. Y en cuanto al apartamento, tenemos que ir allá, William. El Fondo Único Social va a visitar donde ustedes viven, hacer un estudio social, a calcular las cosas, a ver cómo pudiéramos. Ahí, bueno, hay una ley de política habitacional. Hay un banco industrial. Hay un banco industrial. Yo estoy seguro que ustedes, eso que has dicho, ustedes no quieren que se les regale nada. Yo estoy completamente seguro. Tampoco van a ser irresponsables, sino que van a responder por eso. Vamos a gestionarlo, el Fondo Único Social. Fariñas queda encargado para ir allá a Xiomara, Mientras tanto, mi saludo a toda la gente de Vargas y les sigo diciendo lo mismo. Trabajando estamos sin descanso para restituir a la normalidad todos los servicios. Ya hemos avanzado bastante. De enero, febrero, estamos apenas a 2 días. Dentro de 2 días, 3 días, cumpliremos los 2 meses de la tragedia más grande de nuestra historia, José Luis. El miércoles. El miércoles. Mm-hmm. Bueno, y en 2 meses, menos de 2 meses, tenemos infinitos problemas que solucionar, todavía muchísimos. Especialmente el problema de la gente, ese es el más grave, el más urgente, de los damnificados, los dignificados, la educación. Pero sin duda alguna, yo creo que objetivamente hablando, el país todo ha demostrado capacidad, entereza, voluntad para salir del problema. A menos de 2 meses, ayer yo, como ustedes saben, ya les dije, fui al litoral, a la meseta de Mamo, al acto de transmisión de mando de la Armada. Y desde el aire iba con Marisabel y algunos ministros, y Casa Militar, mirando el litoral y recordando, porque ya eso será para toda la vida. Ayer a mí me llegaron todas las imágenes de nuevo de los barcos de la Marina llegando a la orilla, de cuando aterrizamos allá en varios puntos y veíamos la gente salir debajo de la piedra, debajo de los árboles, niños con la vida en los ojos, hasta con sus perritos, viejitas rencas, con su marido al lado, con su nieto cargado a la vida. Yo lloraba de tristeza, pero también de alegría al mismo tiempo, esas mezclas agridulces que a uno lo motivan tanto, dolor y alegría, dolor y amor, frustraciones y esperanzas, por sobre todo. Nunca jamás, pasarán los años. Yo no sé cuántos años viviremos nosotros. No sé si llegaremos a vivir los años que han vivido Zoila y Daniel. O los de Joselo. No sé cuánto, pero sean los que sean, jamás olvidaremos esa tragedia. Cómo nos marcó, pero también cómo nos abrió. Cómo desde el fondo de la tierra, con dolor, y como dijo el poeta Isaías Rodríguez, el vicepresidente poeta, bueno, esos hombres de lodo y esos niños de piedra y esas mujeres de arena que ahí quedaron, nos reclaman, palpitan, los sentimos nuestros, como compromiso. Fue el parto doloroso de una república nueva. Dios quiso que así fuera, la naturaleza misma, la vida misma, las cosas mismas, la situación misma. Ojalá que eso nunca se repita ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Pero a la gente de La Guaira, con todo mi amor, sobre todo el amor, les ratifico. Y a todos los damnificados y dignificados que están dispersos a lo largo y ancho del país, a todos, nosotros no descansaremos. No descansaremos hasta que hayamos recuperado verdaderamente la normalidad para todos. Que andan por todos lados. Porque no solo es la tragedia de Vargas, es la tragedia de Venezuela, y no solo la de diciembre del 99, sino la tragedia del siglo XX. El siglo XX venezolano fue nefasto. Cuando comenzó el siglo, el primero de enero del año 1900, bueno, yo creo que Venezuela, los venezolanos vivían mejor. 1900, ¿sí? No, no me equivoqué, ¿no? Me quedó de repente. No, 1900. Sí. Bueno. Hace 100 años. Exactamente. 1900, hace 100 años. Bueno, yo creo que no había tan... No había, no es que creo. Ahí está la historia, ahí están los libros. Había guerras, estaba llegando Cipriano Castro al gobierno. Nos bloquearon. Pero no había tanta miseria. A pesar de que veníamos saliendo de 100 años de guerra, de independencia nada más ni nada menos. Y la guerra federal. Y cuántas guerras civiles que hubo en Venezuela. Sin embargo, creo que 100 años después, Venezuela está en peores condiciones, aunque hemos avanzado en algunas cosas, pero por supuesto. Pero desde el punto de vista social, que es lo más importante. Porque se queda chiquitita la macroeconomía, se queda chiquitita la teoría económica, se queda chiquitita el asunto internacional y las relaciones internacionales. Todo eso tiene un gran valor. Pero se quedan chiquititas cuando vemos el aspecto social, la vida, la felicidad de un pueblo, diría Bolívar, de nuestro pueblo, de nuestros millones de niños y de jóvenes y de hombres y de mujeres. Bueno, así que, de todos modos, esa tragedia, la del siglo XX, la vamos a cargar durante el siglo XXI. Pero con esperanza, con optimismo, porque cada paso que damos, estamos saliendo de la tragedia. Cada paso que damos, cada minuto, cada segundo que pasa, nosotros estamos caminando, avanzando lentamente, pausadamente, pero con alegría, como dice Whitman, con cantos, con amor, con esperanza, con mucha fe, hacia nuestra reivindicación como pueblo, hacia el encuentro con nosotros mismos y con los sueños que originaron esta nación, esta patria, esta lucha, este sueño, esta utopía que creo que tiene ahora lugar, que tiene razón de ser. Bueno, nuestro saludo y nuestro compromiso. Por cierto, que me decía Fariña antes de leer la agenda, que ya Teresita me está haciendo señas. Fariña me decía, porque ayer estábamos comentando y conversando con algunos damnificados que están por allá en el Consejo, viviendo en algunas casas de familia, en algún refugio para ancianos, ahí están. Y yo les decía a algunos de ellos, bueno, vamos a hacer unas viviendas por aquí entre La Victoria y el Consejo con este proyecto que nos presentó el gobernador de Aragua y que ahora lo asumimos entre todos. Y vamos a hacer unas viviendas. Esta semana voy a ir a entregar unas viviendas en Aragua, por cierto. Poco a poco, hace poco estuvimos en Cumaná, después fuimos a Punta de Mata a entregar otras viviendas. Allá en Ciudad Bolívar estamos haciendo unas, también en Los Andes, también en Barinas iremos pronto a entregar otras viviendas, en Guanare, en el Zulia, aquí en Barlovento, etcétera. Estamos acelerando la capacidad de construcción de viviendas del Estado y estoy seguro que la empresa privada se va a incorporar. Conversé esta semana pasada con los miembros de la Cámara de la Construcción. Hay 200 millardos de bolívares en bonos listos para construir viviendas, escuelas, hospitales, para reactivar la empresa de la construcción que genera tanto empleo como la agricultura o más que la agricultura. Ahora, los damnificados. Yo le digo a William, bueno, vamos a hacer un llamado y lo hago. A todos los damnificados que están dispersos. Tenemos un censo, pero hay gente que se fue por su propia cuenta a vivir en casas de familia, en casas de amigos, y claro, dos meses después están sintiendo el peso, porque familias pobres, de pocos recursos, que tienen otras familias allí viviendo con ellos. Bueno, nosotros no vamos a abandonar a nadie. aunque no los tengamos registrados, yo los llamo a que vayan a la gobernación del estado, a la alcaldía del municipio, al comando de la guarnición de la localidad, para que, bueno, manifiesten y se inscriban allí en el censo, se registren como damnificados. Claro que le estamos dando prioridad a los que están en la calle, que no tienen nadie que vele por ellos, sino el estado, el país, la colectividad. Pero todos los casos los vamos a atender y estamos obligados a atenderlos. De todos modos, William, no sé si tú tenías que decir brevemente algo como orientación a ese tipo de damnificados. Exactamente, presidente. Yo me quería referir a todos los funcionarios del Ejecutivo Nacional, de todos los organismos. Indudablemente que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social es el ministerio competente para atender a todas las familias afectadas por el evento Bagre de tantas otras regiones afectadas por la naturaleza. Por esta razón vamos a abrir un capítulo acá en A los Presidentes para todos los domingos estar informando todos los servicios de atención que se le están prestando. En este primer capítulo, por decirlo de alguna manera, es un llamado a todos los funcionarios de todos los organismos a quienes están trabajando conjuntamente, el INAVI, el Fondo de Desarrollo Urbano, Fundabarrio, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Salud y tantos otros ministerios. Todos los funcionarios del Ejecutivo Nacional, es una responsabilidad atender y canalizar ante el Ministerio de Salud y Desarrollo Social toda esta familia. Especialmente quiero mencionar algo muy grato, que las mismas familias se están organizando, especialmente ese ejemplo que nos dieron ayer en La Victoria, en el Consejo, donde las familias afectadas por el evento Vargas se han ido organizando en OCB, en Organizaciones Comunitarias de Vivienda, y ellos están buscando las soluciones. Nos decían ellos, mire, presidente, le comentaban a usted ayer que nosotros no nos queremos quedar de brazos cruzados y estamos aportando solución, porque sabemos, hay más de 15.000 familias que están en albergue, hay otras 18.000 familias que están registradas por todo el país, pero como no nos damos abasto, es necesario pues que los funcionarios de los distintos organismos del Ejecutivo Nacional y por supuesto las alcaldías, las gobernaciones, los comandos de guarnición, porque esta es una responsabilidad de Estado, proteger, asistir, cogestionar toda la ayuda necesaria a toda esta familia para organizarla. Las soluciones no van a ser en 3 meses porque se están construyendo múltiples viviendas. Mientras tanto, la idea de canalizar y organizarlo es para poder responder a la atención que ellos demandan. Muy bien. De todos modos, William, gracias. Yo creo que tenemos que hacer un programa, un plan especial dentro de, más allá de los que ya tenemos, para ubicar a todas estas personas con unos teléfonos 800, de estos que la gente no paga nada, para que llamen y se registren por teléfono. Acuérdate de ese viejo dicho, si Mahoma no va a la montaña. Exactamente. La montaña va a Mahoma. Mahoma va a la montaña. Es decir, nosotros tenemos que hacer, no ponernos a esperar, como no estamos esperando, estamos buscándolos por todas partes, iremos allá donde estén, ¿de acuerdo? Y por esa razón abrimos, como le decía, un capítulo de unos minutos todos los domingos en A los Presidentes. Pero además de eso, una campaña consistente, no solo a través de A los Presidentes, sino todos los días. Por la prensa, los comandos de guarnición que vayan a las radios locales, las gobernaciones, coordinar con ellos y las alcaldías. Es decir, todo un plan informativo nacional para que no se quede ni un solo damnificado de la tragedia de Vargas, que también es de Caracas. Por ahí hemos conseguido personas de allí, de la quebrada Catuche, por allá, etcétera. Fue de ambas partes, ¿no? Y también de Miranda y de Falcón, en todas partes del país. Entonces, que no se quede nadie, no solo de Vargas, ahí fue la gran magnitud, lo sabemos, pero también el Zulia, de la zona sur del lago, de Miranda, de Yaracuy, de Sucre, de Falcón, de Sucre, de aquí, de Miranda, Táchira, etcétera. Entonces, vamos a darle a ese programa de ubicación y de atención inmediata. Bueno, llegó la hora de la despedida, 11:08 de la mañana. Raulito, nuestro hijo está jugando béisbol hoy. No me va a dar tiempo de llegar a lo mejor al juego. Está jugando, llevan 11 juegos seguidos ganados. Le dijo, ¿qué equipo es? Ayer. El equipo de las compotas, él es de los criollitos, de la liga menor. Bueno, ese muchacho. ¿Cómo va? ¿Qué Mira, él es queche, pero como es, no tiene mucho tamaño, Entonces, está catcher y segunda base. Tú eres segunda base, ¿no, José? Segunda base, chamo. Regular, ¿no? Como Gustavo Gil, rápido. José lo robaba base. Como Marcano Trillo y como Gustavo Gil. Imagínate tú. Es lo único que he robado en mi vida. Base. Yo una vez quedé y mi hija Rosa Virginia no entendía porque estaba ella pequeña, de 5, 7 años. Y yo una vez en un torneo interfuerzas quedé champion estafador. Fíjate tú, champion, me robé como 7 bases en un torneo. Yo era rápido de piernas en eso de salir a robar. Entonces me entregaron un trofeo y ella estaba presente, pues, el último día, entrega de trofeo. Champion estafador, Teniente Hugo Chávez. Y salgo yo y me aplauden y mi hija, papá, ¿y qué es eso de estafador? Porque es champion monomero, champion... champion ladrón de base, le digo yo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué? Explícame, ¿cómo es eso de estafador? Y es una mala palabra. Y no estás preso. Imagínate tú. Tuve que explicarle a mi negrito varias veces hasta que se dio. Como decía el presidente, perdón, como decía hace rato, estaba haciendo referencia a los 100 años, de estos últimos 100 años, que nunca hubo tanta miseria como ahora. Y a pesar de que lo que uno viviera del cacao, todavía no se había descubierto el petróleo. Cacao y café. Café y cacao, del mejor del mundo. Sí, sí, y vivíamos mejor. De los mejores del mundo. ¿Verdad? Café y cacao. Ahora tenemos el proyecto bandera de recuperar la producción de café, de cacao, de caña de azúcar, de palma aceitera, la pesca. O sea, todo eso tenemos que recuperarlo y relanzarlo para este siglo XXI. Vivíamos del cacao y con los últimos presidentes que tuvimos terminamos pidiendo cacao. Yo recuerdo los programas de José, ¿vale? Yo sí, o sea, yo nunca me pelaba esos programas, José. Yo casi no veo televisión. Si en estos días, yo te oigo todas las locuciones. Pues, no, o sea, que no, me estoy desquitando ahora. Yo no me pelaba los programas tuyos. Decía que dijiste que critican, eso le decía yo, critican por criticar. Échanos un chiste, ¿vale? Un chiste de esos tuyos buenos. No, pero hay una cuña por ahí de una crema dental donde un niñito le preguntan, mire, le dice la maestra a los niñitos, 4 horas de clase, ¿qué le parece? Dice, demasiado, dice el niñito. Entonces, el mismo niñito, y 4 meses de vacaciones, muy poquito, dice, ¿no? Pero bueno, si la cosa es para hacer, para el bien de todo, yo creo que para toda la vida, lo que yo dije, dice, entonces yo le cambié la letra. Entonces, pero no, dice, es un niñito. 30 años echado en el poder, ¿qué les parece? Demasiado, dice un chachito. Y 18, muy poquito. Pero si es para toda la vida, para que lo va a hacer bien toda la vida. Eso es lo que yo dije. Yo recuerdo mucho aquellas lloraditas. Yo te imitaba. Con esa lloradita la regla de la carretera. Era política, la cosa era muy política. Claro. Yo recuerdo que tú decías, ay, de San Casimiro. y yo hacía reír a mis hijas llorando, yo te invitaba y decía que no quieren hacer la tarea, hagan la tarea. Todavía a Rosine me le pongo a llorar a veces, ¿no? Cuando se porta mal, que anda toda malcriada, entonces yo me pongo y que a llorar. Mira, voy a llorar. Y pean. Pobrecita, no se ve. No llora, me dice, no llora. Y me da besitos, ¿no? Bueno. Gracias, Joselo. Gracias a todos. Gracias, Lino. Gracias a todos ustedes. Gracias, Francisco. Gracias, William. Y gracias, Juan. Gracias, Miguel. Gracias, Teresito, todo el equipo. La agenda. Mira, yo voy a tener que hacer, no sé si comenzar un formato nuevo. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros anunciamos la agenda, pero no decimos lo que hicimos. ¿Qué tal si comenzamos y como lamentablemente nuestros amigos de los medios de comunicación, especialmente los escritos, porque a mí me acompañan muchos periodistas, yo me los llevo y los invito y vamos y somos amigos todos, ¿no? Y ellos hacen un gran trabajo, los periodistas. Yo he visto a las muchachas en el barro, llevando sol, llevan cámaras, un avión y todo, y vamos, y por allá comemos en el camino. Y vemos que lo que sale, a veces no sale nada, a veces sale poquitico, y se sobredimensionan otras cosas. Es la distorsión de la realidad. Creo que fue José Vicente, que es periodista, pues avezado. Hace poco le hicieron una pregunta y él respondió una cosa que yo recomiendo a los periodistas venezolanos que investiguen. A los periodistas. Tú, Juan, eres periodista, ¿verdad? Sí. Tú eres comunicador social. La ciencia de la comunicación social. Eso es apasionante. A mí me encanta, me apasiona. Y la he vivido y la he jugado toda mi vida. Toda mi vida. Desde niño yo era comunicador. Me metí en eso, pues. No es mi profesión, por Dios. Pero me gustaba el teatro. salir al teatro, a bailar el tamunangue. Tamunangue no, chicos, que es tamunangue, esos son los guaros. El joropo y además el... esto que es muy oriental, pero hacíamos los actos aquellos de... El pájaro. A mí me gustaba mucho vestirme de diablo con la máscara de totuma que me hacía mi abuela. Yare. Déjame recordar, chico. El baile del cebucán es de... El cebucán. Ese es muy de allá, tierra, de tu tierra, Lino. De Oriente, de Margarita y todas esas tierras. Bueno, entonces uno de niño empezó a esto. Y luego me gustó estudiar. Yo estudié algo de lo que es la guerra política, lo que son las variables psicológicas y psicosociales de un proceso. Y eso me ha ayudado un poco para entender este proceso lo mejor posible desde el punto de vista comunicacional, y por eso estoy en la batalla comunicacional. Y además usted es locutor también. Dentro de esa misma angustia, necesidad de comunicar, pues una vez hice un curso de locutor y me dieron mi título hace años ya, porque yo era subteniente, ya tenía un programa de radio en Barinas. Y escribía en el diario El Espacio una columna llamada Columna Patriótico Cultural Cedeño, porque era el batallón Manuel Cedeño, que estaba en Barinas en ese tiempo, ahora está en Cumaná. Y hacía programas de radio, no había televisión y no se hacía nada al respecto, pero teníamos unos programas de comunicación permanente. Entonces, yo creo que es bueno que nosotros al país le digamos, será comenzando los programas, le hagamos un resumen de lo que hicimos y algunas cosas, algunos tips. Y también invito, bueno, yo sé que lo hace el Canal 8, lo hace a los el Correo del Presidente, y bueno, y los medios de comunicación lo hacen más allá o más acá, pero lo que queremos es profundizar la información al país de lo que recogemos por todas partes. Hubo una exposición fotográfica maravillosa de... Ahora el futuro cumple un año. El futuro cumple un año ahí en el Parque Jóbito Villalba, el Parque del Oeste. Y qué forma de recoger, ¿no? A través de la fotografía, que es plástica, es una parte de las artes plásticas, la fotografía. ¿Cómo se llama nuestra fotógrafa? Hilda y Alda. Ada y Hilda, que nos han acompañado por todas partes y ellas van tomando fotos y recogiendo evidencias gráficas, testimoniales de cosas. Alguien me decía una cosa, Chávez, pero qué casualidad. ¿Será casualidad? Me preguntaba alguien viendo la exposición. No hay una sola foto echándose palos, como se dice en criollo. En un brindis, una noche. No, que nosotros no. Ese no ha sido nada, para nada. Ni el 6 de diciembre lo brindamos. No, nada. Café, jugo, qué sé yo. No hay fotos de fiesta. ¿Será que las escondieron? No, es que no las escondimos. Es que no hubo de eso. Y no habrá. No habrá de eso. Ayer tenían un brindis allá en la Escuela Naval. Yo no asistí, pero pregunté, mire, ¿cómo es el brindis? No, un jugo de fruta, esto, de naranja, de fruta, de cosas de estas, ¿no? Ese es el brindis con agua, brindamos nosotros. ¡Salud! ¡Viva la vida! ¡Agua! H2O. El agua es vida. Bueno, y trabajo y más trabajo. No nos cansamos de trabajar porque disfrutamos trabajando, disfrutamos siendo útiles, que es lo que queremos ser. Y devolver la dignidad, la utilidad a todo un pueblo al que lo masacraron durante mucho tiempo. Bueno, bien, entonces yo voy a hacer solo un resumen breve de lo que pasó esta semana. Rápidamente, el día lunes 7, recuerdo que hablamos con la gente de ACNUR, fue una entrevista muy buena, el señor Jensen, de los refugiados a nivel mundial de las Naciones Unidas, hombre de una gran experiencia, estuvimos conversando, nos pusimos a la orden para todos los casos de refugiados, que es un tema de Naciones Unidas, estamos a la orden del mundo para ayudar. Estuvimos hablando especialmente del caso Colombia. Ustedes saben que en junio del año pasado vinieron más de 1000 colombianos, hermanos nuestros, y cruzaron la frontera. Los estaban masacrando allá, los paramilitares y los enfrentamientos entre guerrilla y ejército. Bueno, y se pasaron a Venezuela y es una obligación del Estado venezolano atenderlos. Nosotros, a pesar de que aquí no se ha reglamentado eso nunca, lo vamos a reglamentar. Sin embargo, esta persona, el señor Jensen, me hizo llegar, no a mí, sino al pueblo venezolano, un reconocimiento de ACNUR. Esto es la Asociación para los Refugiados en el mundo entero, porque ellos estudiaron el caso venezolano y el tratamiento que le hemos dado a los refugiados colombianos que vienen y van, y me dice que es ejemplo en el mundo cómo se ha tratado a los colombianos que pasan a Venezuela producto del conflicto interno de Colombia. Yo le dije, ojalá que se acabe ese conflicto, pero mientras siga, nosotros atenderemos aquí. Si pasa un soldado herido, un guerrillero herido, una persona con su familia, una señora, porque, Dios mío, me van a matar, bueno, brazos abiertos. Incluso una señora dio a luz allá, yo recuerdo que dio a luz en el lado venezolano, nació un niño. Y luego todos fueron repatriados a Colombia, pero a voluntad. A voluntad, algunos se quedaron, les hemos tratado de la mejor manera, y la mayoría volvió a Colombia, pero de manera voluntaria, a otros sitios protegidos por el gobierno de Colombia, y están, bueno, gracias a Dios, vivos allá. Así que hablamos de los refugiados. Luego vino el canciller de Brasil, qué hombre tan interesante, qué experiencia la de Lampreya. Y fíjense ustedes qué cosa tan... hablamos y somos hermanos, es que nos parecemos mucho los brasileiros y los venezolanos. Y comentamos allá en Palacio, es la quinta vez que yo hablo con él, un hombre de una gran experiencia, sapiencia, nos trajo el saludo personal, directo del presidente Cardoso, del pueblo de Brasil, cómo nos ayudaron en la tragedia y nos siguen ayudando y están dispuestos a seguir ayudándonos. Pero fíjense cómo yo le decía a Lampreya, mira Lampreya, ¿cuándo es que viene Cardoso? Porque en diciembre él iba a venir y no se pudo por la tragedia, y tenía él otras cosas allá. Entonces le dije, dile al presidente Cardoso que lo seguimos esperando y con los brazos abiertos. Esa misma noche, luego firmamos un convenio, ¿no?, entre una empresa del Brasil, con una carta de intención para avanzar en el desarrollo del gas y para unas obras de infraestructura de peso, entre las cuales está el segundo puente sobre el Orinoco. Bueno, pero esa misma noche me llama Lampreya de su hotel y me dice, presidente, hablé con el presidente Cardoso, que usted ponga la fecha. Ponga usted la fecha y el presidente Cardoso se viene a Venezuela. Si es mañana, él se viene mañana. Le dije, no, tan rápido no. Bueno, esa misma noche llamé a Cardoso, somos grandes amigos, hablamos. Cada vez que nos llamamos, hablamos unos 20 minutos, cómo está el Brasil, la situación económica del mundo. ¿En portugués o en castellano? En castellano, hermano. Yo el portugués cero, no he podido hablar a él. El castellano, él habla muy bien el castellano. Tenemos presidente de verdad. Presidente tangible. Portugués cero. Yo no hablo eso. El portugués es un tremendo idioma. Ahora, fíjate que Brasil tomó una decisión muy buena, extraordinaria. El castellano es lengua obligatoria en la educación en el Brasil. Eso es maravilloso porque eso va a acercar más al Brasil. El Brasil está cada día tomando mayor conciencia latinoamericana, latinoamericanista, quise decir, y está asumiendo su papel de líder junto a todos nosotros en el proceso de reconstrucción del mundo latinoamericano caribeño. Me gusta más esa expresión, Lino, por cierto, que eso de Latinoamérica y el Caribe. Fíjate que es ahí, a mí siempre me ha sonado mal, porque es como dejar en segundo lugar, sí, al Caribe. Entonces hace poco me escribió una mujer de Cuba, una dama que vio el juego de pelota, y yo voy recibiendo cartas y leo a veces 20 en un día, respondo yo algunas, otras no me da tiempo. Los muchachos hacen un trabajo inmenso, pues son millones de cartas. Pero una carta hecha puño y letra, de una dama muy humilde de Cuba. Entonces ella utiliza el término, y yo lo voy a tomar, de aquí en adelante yo no voy a hablar más de América Latina y el Caribe, aunque ella no hace ningún reclamo, sino que usa el término, me parece mucho más adecuado. Esta América latinoamericano-caribeña me parece mucho más ajustado filosófica y pragmáticamente a nuestra realidad. Ontológica. Ontológica, esa es la palabra. Es que William es filósofo también. William Fariña, ese es el... ¿Ah? Filósofo como un cuchillo. Teresita, ¿no oíste esto? Dale. A Joselo, yo digo que William es filósofo porque yo estoy hablando de latinoamericano-caribeño. Entonces William agrega el término ontológico, yo digo, es que él es filósofo. Y dice Joselo, es filósofo como un cuchillo. Filósofo, como el zorro filósofo. El zorro filósofo. Bueno, ok, entonces, volviendo a lo de Brasil. Brasil está asumiendo cada día más, así lo sentimos, lo decimos y nos alegra mucho. Porque nosotros tenemos que formar en esta parte del mundo un polo de fuerzas para enfrentar el terrible desafío de sobrevivir, y no solo sobrevivir, eso es lo primero, lo básico, vivir, desarrollarnos desde el punto de vista humano, económico, científico, tecnológico, la soberanía del mundo de América Latina, Caribe, de Caribe, América Latina. Entonces el papel de Brasil es algo sumamente importante. Nosotros solos no podremos, Colombia sola no podrá, Ecuador solo no podrá, ni Venezuela, ni Brasil, ni Cuba, ni Dominicana, ni Haití, ni Bolivia, ni Uruguay, ni Paraguay solo, ni Argentina solo, Mercosur solo tampoco podrá, la comunidad andina sola tampoco podrá. Es un solo mundo el que tenemos que hacer aquí, el sueño de Bolívar. Eso es posible, no es ningún sueño, es posible. Lo estamos viendo y lo estamos tocando. Y yo estoy seguro que mi buen amigo el presidente Fernando Henrique Cardoso es consciente cada día más de eso. Se lo veo en los ojos. En todas estas cumbres nos miramos mucho a los ojos, Cardoso y yo. Nos miramos mucho, uno va sondeando. Cuando alguien habla, vele los ojos. Ese es un buen consejo que yo doy. Cuando alguien esté hablando, vele los ojos. No, es que te da de frente, porque mucha gente baja así. No. Mira hacia abajo, no. Entonces uno, cada vez que alguien habla, yo trato de verle los ojos, a ver qué hay detrás. Y siento en Cardoso autenticidad, algo espontáneo, sentido. Siento eso, y se ha demostrado, y se va a seguir demostrando. Bueno, así que el amigo Cardoso... Ya tenemos fecha, porque yo le puse la fecha, como él me lo pidió, le puse la fecha y tendremos aquí, Dios mediante, ya está en agenda, para recibir al presidente Fernando Cardoso. Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya está listo, ¿no? Está aquí, cientificada. Mira, aquí está. Dios mediante, fijado ya en agenda del presidente Cardoso y en mi agenda, en nuestra agenda, el día jueves 6 de abril, y el día viernes 7 del 6-7 de abril estará con nosotros en visita oficial, visita de Estado y de trabajo, el presidente, buen amigo y hermano de Venezuela, Fernando Henrique Cardoso. Yo le doy un saludo al pueblo del Brasil, a su gobierno y a la comunidad brasileira, al embajador que tanto trabaja con nosotros y a toda la gente que está del Brasil en Venezuela. Por cierto que el comandante general de la Armada que ayer recibió, el almirante... se graduó allá en la Escuela Naval del Brasil. Se graduó el comandante general de la Armada. Sierra Alta Sabarce. Sierra Alta Sabarce. Se graduó Jorge Sierra Alta Sabarce. Lapsus. Se graduó en el Brasil. Bueno, entonces hablamos con el canciller de la Empreya y de esa conversación surgió la visita de Cardoso, que es sumamente importante. Ayer, por cierto, hablé de nuevo con Cardoso y me estuvo, ya el canciller me había adelantado. Cardoso está convocando. Y ya me lo adelantó y nos ha pedido ayuda y me puse a la orden, porque esa es la línea. Vamos a hacer una reunión convocada por Cardoso. Ustedes saben que nosotros teníamos previsto una reunión aquí en Venezuela, un cumbre OPEP para ahora, este mes que viene, pero no se va a poder por la tragedia, la hemos diferido para septiembre. Y una reunión bolivariana, anfictiónica, que por la razón misma de la tragedia también se nos cayó, porque eso se requiere, para eso se requiere recursos. Hay que atender a los visitantes, hay que gastar un dinero, pero no vamos a poder en verdad este año hacerlo. Ya lo haremos. Lino, tú que eres un bolivariano anfictiónico, ya lo haremos. Y nuestros amigos de América Latina están pendientes de Venezuela, pendientes de lo que aquí pasa y llamando cada rato y que quieren venir. Desde grupos políticos, culturales, sociales, presidentes, etcétera, instituciones, empresarios. Venezuela es referente, sin duda alguna, del proceso latinoamericano caribeño. Bueno, me decía Cardoso ayer que vamos a reunirnos, como no, le dije, cuenta conmigo y yo estaré allí y vamos a trabajar de una vez, y vamos a hacer el equipo de trabajo, ya la comisión, para un encuentro de presidentes y de jefes de gobierno y de Estado en Brasil, para hablar del siglo que viene. Y ahí estaremos. Y cuando Cardoso convoca y nos llama y nos dice, Hugo, quiero tu ayuda, y es porque él sabe, él me ha oído. Él nos ha oído y sabe cuál es nuestra posición ante el mundo, ante los que pretenden seguir imponiendo cosas, como si aquí estuviéramos en el siglo antepasado, y que quieren amenazar y que quieren presionar. No. Aquí respetamos a todos. Somos amigos de todos, pero somos soberanos. Le abrimos la puerta a todos con buena voluntad y espero que todo el mundo lo haga así y entienda el proceso venezolano. Aquí llega un gobierno soberano. Aquí nosotros no estamos supeditados a ningún centro de poder, ni económico, ni político, ni militar del mundo, de nadie. Venezuela es de nuevo Venezuela. Y reconocemos la soberanía, la libertad y la autodeterminación de todos los pueblos del mundo y de todos los gobiernos del mundo. Desde Venezuela no se puede criticar el gobierno mío, yo, nosotros no podemos estar criticando al gobierno de Clinton, al gobierno de Castro o al gobierno de Pastrana o al gobierno, no, ellos son soberanos, pues ese es un pueblo y un gobierno. El pueblo de cada uno de esos países será el que juzgue a su gobierno, como también tenemos que pedir respeto aquí en Venezuela. También tenemos, como lo hemos pedido, Venezuela se respeta. Al mundo tenemos que pedirle respeto para el proceso venezolano. Ahora bien, esa reunión de Brasil será, me dijo Cardoso ayer, que en función de, yo le comenté lo de la OPEP y le dije, bueno, vamos a coordinar bien para que no se nos vayan a superponer. Y me dijo, no, yo acomodo la nuestra a tu compromiso con OPEP. Así que vamos a hacer, esos dos eventos van a ser de mucha importancia. Caracas y Brasilia. Brasilia, Caracas, Bogotá. Santo Domingo, también hablé ayer con Leonel. Leonel está en Nueva York anoche y va para Japón hoy. Le dije mucha suerte, salúdame allá a Hirohito, ahora lo ves al emperador, al primer ministro. Bueno, el Japón, el Asia. Me gusta mucho que Leonel esté en el Asia. También hace poco fue Cardoso, al Asia. Sí, el Asia, el mundo pluripolar, Josero. El mundo, bienvenido a Norteamérica, bienvenido a Europa, nuestros hermanos norteamericanos, nuestros hermanos europeos, nuestros hermanos asiáticos y ojalá los africanos que lo tenemos al lado y hemos estado de espaldas al África. Pero también tenemos que potenciar nuestras relaciones con el África, con el mundo entero. Así que Leonel anda por Japón, Leonel Fernández, me refiero, el presidente dominicano. Este año habrá elecciones, me estaba comentando cosas por teléfono, pronto en Santo Domingo. Santo Domingo, República Dominicana creció y yo le decía a Leonel, bueno, te aupamos y nos alegramos mucho de ese éxito del pueblo dominicano y del gobierno. Así que Leonel anda por Japón, Leonel Fernández, me refiero, el presidente dominicano. Este año habrá elecciones, me estaba comentando cosas por teléfono, pronto en Santo Domingo. Santo Domingo, República Dominicana creció y yo le decía a Leonel, bueno, te aupamos y nos alegramos mucho de ese éxito del pueblo dominicano y del gobierno. 8% fue el crecimiento de República Dominicana. El primero del mundo. El primero del mundo. Tiene muchos problemas, pero ahí va saliendo. Y en esa dirección marchamos en América Latina, en el Caribe. En el Caribe, en América Latina. Bueno, fíjate tú qué bueno es comentar, Teresita, la agenda, porque la gente no se entera de esto. La gente no se entera. Se entera, bueno, destello. Hay que informarle al país lo que hacemos, rendir cuentas semanales. Vamos a hacer eso, aunque el programa dure, no sé, 6 horas, 5 horas. ¿Ah, José? Yo estoy de acuerdo. ¿Por? Y el que tenga oídos que oiga. El que tenga oídos que oiga, el que quiera oír los caballos que los oiga. Yo no, a nadie estoy obligando aquí. No, nada. Seguiré a la dieta, José. No. La dieta. Tú llegas allá y Mari dice... No, pero yo sé que aquí me da un sanguchito. Allá afuera hay sanguchito, ¿vale? Sí, ya te vamos a dar. Bueno, luego estuvimos trabajando también el lunes revisando el Plan Deportivo Nacional, el deporte. Vamos a impulsar el deporte este año con mucha mayor fuerza. Luego, ustedes recuerdan que el martes 8 hicimos un anuncio en cadena nacional. Fue muy positivo eso, muy positivo. Estamos anunciando al país los planes de desarrollo, no así en grandes trazos y solo por gráfico, vamos a incrementar, no. Ahí estuvo el ministro Juan de Jesús Montilla, el viceministro de Industria, el viceministro de Agricultura y Alimentación, el de Turismo, la viceministra de Turismo y de Comercio, explicando los detalles de los planes de desarrollo para este año y para los que vienen. Eso fue el día martes, nos han llegado comentarios, también críticas, las oímos todas y eso es lo que queremos, porque ese es nuestro lineamiento estratégico y nuestros proyectos y políticas concretas de desarrollo económico y social. Ahora queremos que las universidades, los centros de estudio, la crítica sana, porque la crítica insana, bueno, que corra, la gente oye y ve y eso seguirá siendo así, estoy seguro que sí, porque nosotros no vamos a doblegarnos ante las cúpulas que destrozaron a Venezuela. Entonces, bienvenida a la crítica y los aportes. Hago un llamado a los sectores privados, nos están acompañando siempre, a la banca, a los sectores productivos, ahí están siempre con nosotros, los empresarios, verdaderos empresarios, que quieren trabajar de la construcción, de la agricultura, de la ganadería, y están contentos, es el mensaje que nos ha llegado de retruque. Están contentos y muy esperanzados, y yo los llamo a que trabajemos juntos, y que la crítica nos las hagan, como nos hizo la crítica la Cámara de la Construcción. Yo estuve con ellos 2 horas. oyéndole sus aportes y sus críticas. Y estoy dispuesto a pasar las horas que sean con los ganaderos, con los agricultores, los sectores de la gran empresa, de la mediana empresa, de la pequeña empresa, porque el país es de todo y el proyecto es para todos, no es del gobierno, es un proyecto nacional de desarrollo. Bueno, luego estuvimos reunidos ese día revisando cosas. El día miércoles fuimos a Guayana y anunciamos allá en cadena nacional también, y ya hemos recibido también buenas noticias de empresas internacionales, nacionales. Estaban allí representados casi todos los empresarios del aluminio. Hemos anunciado el plan de recuperación y de relanzamiento del aluminio, como ya lo explicamos ante el país, y eso va, este año va, en el corto y mediano plazo. Luego fuimos a Guri, qué felicidad. Llegar allá en helicóptero a esa inmensa tierra tan bella, donde vamos a hacer un pueblo, ustedes saben, pueblo Guri. Ya ubicamos los tres grandes lotes de terreno. Además que tomé la decisión en la noche, regresando ya a Puerto Ordaz, en la noche regresamos, tomamos la decisión de ya tenemos la tierra, la vimos y la tocamos. Y vamos a hacer las casas, un primer espacio urbano. Ahí están los dignificados, ahí están trabajando ya, ahí los vi trabajando, está la abuela. ¿Cómo es que se llama la abuela, chico? ¿No te acuerdas? No. Ay, Dios mío, qué memoria. La abuela llegó y me dio un café. Y le pregunto yo, mujer, yo pensé que era guayanesa. La abuela, le dicen todos, no, yo soy de Catialamar, como que es de por allá el litoral. De los damnificados, de los dignificados. Están trabajando ya. Qué maravilla, me dijo un hombre moreno, canoso ya, pero joven. De esos hombres que nunca se ponen viejos. Y yo le recomiendo a todos que nunca nos pongamos viejos. Eso es un asunto mental más que físico. Me dijo, venga presidente, venga para que vea. Y me llevaron era un mangal, muchas matas de mango bellas, al sur de Guri, del pueblo Guri, porque esa va a ser la segunda etapa. La primera es ampliar el urbanismo que ya existe. Vamos a construir edificios de dos, de tres pisos, pronto vamos, en una primera área de complemento a los campamentos que están ocupados por los dignificados. Ya tenemos la tierra ubicada, fuimos y la vimos y la tocamos. Primera etapa. La segunda va a ser en Buenos Aires. No, corrijo. María Luisa se llama. María Luisa es un sitio que queda como a 10 kilómetros del campamento Guri. Eso lo vamos a unir por carretera. Ahí vamos a hacer un saraíto. 300 hectáreas. Bueno, ahí llegamos. Una tierra maravillosa para la siembra, para las granjas. Hay unos mangos gigantescos, unos árboles muy bonitos. Y ahí estaban como 50 hombres y mujeres, comandados por la abuela, de los dignificados de Vargas, trabajando, Joselo, con su braga, que decía CBG, ¿no?, y un casco. Ellos han limpiado, ya están con máquinas limpiando aquello. Ahí vamos a hacer una granja, 300 hectáreas, al sur de Guri, muy cerca del campamento Guri, al lado del lago, el gran lago Guri. Pero lo que más me impresionó fue que me dijo el hombre, no recuerdo su nombre tampoco, son tantos, venga presidente, venga, y vamos a detrás de unos mangos. Hicieron un curso, ya aprendieron y me dieron una clase, chicos, de esta, ¿cómo se llama? Lombrices. De lombrices, eso tiene un nombre. Será lumbricultura, una cosa de esta. Es decir, es la cría de lombrices para utilizarlas como abono orgánico y alimento de ganado y de animales, pues. Y me explicó, mire, esto se hace así, en tantas semanas tenemos el primer vivero, no sé qué cosa, vamos a hacer otro más allá, aquí está la ingeniera que nos dictó el curso, una ingeniera de la CBG, con todos los recursos disponibles, me dice, mire, esto engorda dos veces más a un toro que el abono tal, además es un abono orgánico, no contamina para echarle a las plantas, además de ahí se saca, y me mostraron ya un pipote lleno de un jugo. Es un jugo, es decir, es un líquido, pues un líquido que es el sumum de ese vivero, de ese abono con lombrices, agarramos la tierra y las lombrices con bosta de ganado, le echan de todo ahí, es un abono orgánico concentrado, pero de ahí sale un jugo, y ese es un líquido para regar plantas, abono, en vez del abono químico que tú sabes que contamina los ríos y contamina, es peligrosísimo. Y de eso se ha abusado mucho en el mundo. Y estamos contaminando porque mientras se riegan con abono químico unas plantas, bueno, esa agua va y cae a los ríos. Y estamos contaminando el agua. Es una cosa salvaje. El mundo al revés, como dice Eduardo Galeano. Entonces esta es una solución que rinde mucho más ese abono. Pone a trabajar a mucha gente en la cría de lombrices y el mantenimiento de aquello. Y aquella gente anda feliz, chico, alegre. Qué distinto hace dos meses cuando se les vino la tragedia. Bueno, fuimos a Guri. Después volamos hacia abajo, hacia el sur, hacia Sudapiar, cerca de Sudapiar, tenemos ubicado un espacio de terreno para hacer un sarao. Un sarao es un pueblo, Después explicaremos los conceptos del Plan Zamora 2000. Y más al sur, qué cosa tan bella, llegamos y yo no sabía que había tanta gente por ahí. Sale gente por todos lados, había como 300 personas, sobre todo niños. Sobre todo niños, ahí no llega casi la televisión. Entonces las mujeres tienen de 5 y 6 muchachos. Yo les he recomendado que paren un poquito eso. Pero bueno, que sea lo que Dios quiere, dice uno. Bueno, hay muchos muchachitos en un sitio que se llama Los Yopitos. Los Yopitos, gracias, Willy. Ahí estuvimos en Los Yopitos. Bueno, en Los Yopitos hay muchos caseríos alrededor. Hay uno que llaman El Cristo. Y ya tomamos nota, ya incluso ese día le di a William Fariña la misión de Siete Pueblos, Siete Estrellas. Estamos estableciendo. Que la escuela no sirve, que el autobús se dañó, que las calles están, bueno, son ranchos, generalmente ranchos. Vamos a construir vivienda, hacer un caserío ahí sano y digno. Pero más allá de ese caserío, Los Yopitos y El Cristo y otros más, está La Paragua también, más al sur. Esa es una de las tierras, estaba el ministro, porque los ministros andan con nosotros, andamos gobernando sobre la marcha y tomando decisiones sobre la marcha. Esa es una de las tierras más ricas para la siembra de maíz. Incluso hay unos silos abandonados que construyó la CBG allá y están abandonados. Me decía Clemente Escoto, el presidente de CBG, que más bien la CBG gasta dinero al año para mantenerlo. Pero ahí no se deposita nada, porque se cayó la producción. Ahora vamos a dar créditos, vamos al abono, se bajó el precio de los fertilizantes 20% este año, políticas de desarrollo agrícola, y vamos a hacer un gran proyecto al sur, en torno a Los Yopitos, en torno a La Paragua. Proyecto agrícola, un proyecto agroindustrial. Un proyecto pesquero, ahí está, al lado del inmenso lago de Guri, el más grande de Sudamérica. Ahí va un proyecto turístico, qué belleza, ese turismo ecológico, por supuesto. Un proyecto de reforestación de ese lago, de toda la ribera del lago. Un proyecto integral, pues, de desarrollo. Así que me dio mucha economía, presidente. Economía humana y desarrollo integral. Bueno, esa noche ya tomamos la decisión, después de ese reconocimiento, es el tercero que hacemos, comenzar el urbanismo en Pueblo Guri, construir soluciones habitacionales integrales para unas 2.000 personas más. Y seguiremos avanzando hacia el sur. Bueno, luego el 10 de febrero estuvimos recibiendo cuentas, estuve atendiendo a algunos gobernadores, estuvimos revisando plan de cultura, la exposición petrolera. Teníamos que hacerla ese día, pero yo estuve de verdad de reposo por 2 días, por ya el viaje a Guri y la tierra y el agua, y esto me incrementó la gripe que tuve. Todavía ando un poco ronco, pero no pudimos hacer la exposición petrolera, pero la haremos esta semana. Bueno, luego el viernes, revisando cosas, revisando el escenario político con grupos de ministros, haciendo planes para las exposiciones que vamos a hacer a partir de mañana, recibiendo cuenta de algunos ministros en la casona. Y ayer, lo que ya les comenté del Día de la Juventud, fuimos a Tiquire Flores, vamos a hacer un conjunto habitacional conjuntamente con la gobernación de Aragua sobre un área de unas 200 hectáreas, igualmente en Maracay, allá en La Placera, hay un terreno donde vamos también a hacer construcción de viviendas para sectores medios de Maracay, de Aragua. En la noche fuimos ya, en la tarde y noche, a la transmisión de mando de la Armada, y aquí estamos hoy. Esta tarde tendremos la revisión de la exposición que vamos a hacer mañana. Mañana haremos a mediodía una exposición al país de los proyectos de infraestructura. Vivienda. Mañana hablaremos de vivienda. Es la misma dinámica que hemos ya establecido. Una exposición interactiva donde yo hago una presentación y luego el ministro Esqueda, mañana le corresponde a él, la presidenta de CONAVI, Josefina Baldó, el presidente de INAVI, Carlos Angarita, el presidente de Fondur, Cruz Weffer. Ellos van a estar ahí exponiendo cada uno, vivienda, vialidad, el proyecto del metro o los metros, porque hay el metro de Caracas, que vamos a hacer la línea 4 este año, pero también está lo del metro de Valencia y lo del metro de Maracaibo, que está en marcha. Esos proyectos están en marcha y el gobierno nacional va a asumir de manera más proactiva también el impulso de esos proyectos regionales en combinación o coordinación con los gobiernos regionales. transporte aéreo, telecomunicaciones. Hay un gran proyecto de telecomunicaciones, Diosdado Cabello, que está haciendo un inmenso trabajo ahí en Conatel. Bueno, así que mañana comenzaremos. Es posible que mañana no nos alcance el tiempo para exponer los planes de infraestructura, que son bastante amplios. Van desde los puertos, los aeropuertos, las carreteras, las viviendas, las telecomunicaciones, transporte urbano, transporte acuático, etcétera. Ese es un mundo, así que mañana comenzaremos. Mañana haremos 3 o 4 exposiciones, pero más adelante la continuaremos para que ustedes estén informados. Eso será el lunes, mañana a mediodía. Luego me van a hacer una exposición a las 5 de la tarde, mañana, lunes, el Día de los Enamorados, beso Marisabel, plan Guarumito La Fría, que es una de las zonas de desarrollo, en la zona industrial de La Fría. Vamos a ver la exposición para luego ir allá al sitio. Ustedes saben que yo no me quedo en Palacio. En el Palacio me hacen las exposiciones y luego vámonos al terreno, a la guerra de todo el día, a ver el terreno, a ver la gente, a oír a la gente y a echar adelante el proyecto. Incluye la parte social, por supuesto, eso es fundamental, la parte social. Luego estaré conversando en la noche de mañana, recibiendo informes. Vamos a reunirnos con el alto mando militar, el plan de reestructuración de la Fuerza Armada. Ya el alto mando lo sabe. He dado algunas instrucciones. Ustedes saben que ahora hay una nueva constitución y es una Fuerza Armada. Pues vamos a reestructurarnos porque no son 4 comandos. Ha sido un gasto terrible, chicos. Cada comando tiene sus propias políticas. Y tú, eso, 40 años en eso. Yo lo sé, no lo voy a saber, yo no vengo de ahí, pues. Que si una fuerza compra unos vehículos y la otra compra otros, distintos. Y cada una quiere tener un taller. Y entonces cada fuerza quiere tener a sus propios aviones. No, ¿qué es eso? Un mando. Si en alguna parte se requiere unidad de mando, unidad de doctrinas en la Fuerza Armada. Por eso yo he dicho que la Fuerza Armada no es solo una palabra. No, es un concepto estratégico. Así que ya el alto mando, ahora dirigido por el general de división, ministro de defensa, general Hurtado Sucre, vamos a hacer ese trabajo con los comandantes de fuerza rumbo a una Fuerza Armada Nacional. Mañana comenzaremos. Luego estaremos revisando con el vicepresidente en la noche una serie de puntos. Qué bueno, Isaías Rodríguez, cómo nos está ayudando en el gobierno, en el gabinete. Yo me siento muy contento con mi gabinete. El gobierno está unido, unido cada día más, en la misma doctrina, cada día entendiéndonos mejor, cada día compartiendo mejor, cada día impulsando mejor los errores, pues siempre estamos dispuestos a corregirlo. Pero quiero ratificarle al país esto. El gobierno unido y el pueblo unido y la Fuerza Armada unida. Venezuela en proceso de reunificación. Bueno, luego el día martes 15 de febrero. Ese día vamos a inaugurar, esto es muy importante, en Río Chico. Estaremos por allá en Río Chico inaugurando una estación satelital. Una estación satelital de empresarios privados, una empresa privada, una inversión privada. Ya explicaremos al país ese día, esto es muy importante. Es una estación satelital, oigan bien, Venezuela hacia el siglo, ya entrando al siglo XXI. 30 millones de dólares fue la inversión que ahí se hizo y esto va a generar infinitas oportunidades y abrir espacios en ese mundo satelital, en ese mundo de la ciencia y la tecnología de los satélites. Eso será a las 10 de la mañana el martes 15 de febrero en Río Chico. Luego está previsto firmar unos acuerdos con China para ese día. Se está trabajando, no estoy seguro si para ese día esté listo los acuerdos con China. Ya hemos firmado acuerdos con China. Hay unos contratos y unos acuerdos para suministro de orimulsión que firmamos en Pekín, pero ahora pues hemos estado, comisiones van, comisiones vienen. China, nosotros hicimos una solicitud allá verbalmente al presidente, nuestro gran amigo el presidente Jiang Zemin, y ellos prometieron estudiar el caso. Necesitamos unas inversiones para construir otros módulos de producción de orimulsión, porque apenas estamos produciendo 5 millones de toneladas al año. Necesitamos producir para los próximos años por lo menos 15 millones de toneladas, es decir, 2 módulos más. Bueno, ahora los chinos, después de un estudio que hicieron en apenas 3 meses, ya decidieron invertir aquí para construir otro módulo de producción de Orimulsión para abastecer el inmenso mercado chino y el inmenso mercado asiático. Orimulsión, ese es un producto estratégico que está penetrando al mundo, especialmente en Europa y en el Asia. Bueno, luego ese día martes seguimos en movimiento, gobierno en movimiento, gobierno dinamizado, Joselo. ¿Qué te parece, chico? ¿Sabes a dónde vamos? A tu tierra, Guárico. Guárico y Aragua. Ah, tú naciste en Aragua, pero... Cuando nació Simón era Guárico. Barbacoa. Ah, ¿verdad? Y por eso la gente se viene, porque existe el mismo pueblo, uno es guariqueño y el otro es aragüeño. Sí, nació Simón en Guárico, nació en Guárico. Que es el mismo pueblo, Barbacoa, claro. era guariqueño. Hubo cambio de límites ahí. Sí. Bueno, vamos a esa tierra, que es la misma, Guárico y Aragua, ese llano. El sur de Aragua y el norte de Guárico, ¿no? Es por ahí esa tierra, Barbacoa, el sombrero. Claro, vamos allá a San Juan de los Morros. Estaremos amigos y paisanos de San Juan de los Morros, Guárico lindo y querido, como dice la canción, en ti aprendí a caminar, ¿no es que dice? Reinaldo, ¿no es? Reinaldo Armas. Y aquella del Cubiro, ¿cómo recuerdo yo al Cubiro, vale? Hace poco íbamos por ahí no sé dónde y viene uno de los edecanes que le gusta la música llanera y pone una cinta, chicos. Iba yo meditando y leyendo unas cosas. Y solté los papeles y me puse a mirar hacia el cielo, recordando al Cubiro, la canción del 4 de febrero. Y otras canciones más del Cubiro, aquel grito altanero, ¿te acuerdas? Bueno, el Cubiro cantaba aquella canción de Palmares de Calabozo, tan bella que es esa canción. Palmares de Calabozo, no vamos a llegar a los Palmares de Calabozo el día martes, lamentablemente, pero sí vamos a estar en San Juan de los Morros, vamos a entregar 100 viviendas, más o menos la mitad para... dignificados, que están alojados en los cuarteles de San Juan de los Morros. Ya vamos, fíjense, estamos entrando en tercera fase. Y esto lo vamos a hacer el 15 de febrero. San Juan de los Morros, 100 viviendas en la propia ciudad, y vamos a colocar la primera piedra en el cuartel, en el fuerte Cono Poima, que está entrando a San Juan de los Morros, a mano derecha, ahí se ven los morros de San Juan. Ahí hay unos terrenos militares, yo lo expliqué una vez, donde nosotros aprendimos, ¿te acuerdas, Francisco? Cuando éramos cadetes de segundo año, sí. Fuimos a hacer cursos de contrainsurgencia y ahí nos y de armas colectivas. Ahí uno disparaba ahí porque... Se nos llamaba Cuartel Saraza, ¿no era? Creo que era el nombre viejo, sí, Cuartel Saraza. Luego se le cambió por Conopoima, Fuerza Conopoima. Pero era antes Cuartel Saraza, tienes razón, Joselo. Bueno, ahí uno aprendía a disparar ametralladoras, a disparar cañones 106 que tienen un alcance de 1500 metros más o menos, a disparar morteros 80, 60 milímetros. Sí, armas colectivas. Se disparaba contra los cerros, a mí nunca me pareció eso, porque la ecología, ¿no? Especialmente los morros. Luego, a los pocos años, se eliminó eso afortunadamente. Ya eso ahí no se puede disparar. Las unidades van al PAO, van a otros sitios más profundos en el territorio a hacer los disparos correspondientes y enseñar a la tropa y a los cadetes. Pero ahí quedó el terreno, pues. Terreno militar. Fíjate tú. Entonces, como en todo el país, he ordenado y la Fuerza Armada está trabajando, pero con una voluntad inquebrantable, maravillosa, y están midiendo los terrenos, y bueno, aquí está la orden del terreno. Vamos a comenzar a construir ya los movimientos de tierra y todo para construir, no recuerdo cuántas viviendas vamos a hacer ahí, pero son como 200, por lo menos, me dijo el general Cruz Wester. En el fuerte Conopoima, ese día, colocaremos la primera piedra, sembraremos un bisnieto del Samán de Güere, y estaremos allí con un grupo de dignificados que van a trabajar ellos mismos, porque como están viviendo en el cuartel, ahí hay como 2000 en ese cuartel, recuerden que yo mandé las tropas para la calle, y los soldados van a su casa, están en su casa, regresan, se presentan al cuartel una vez a la semana, van y hacen educación física, van de maniobras, pero están durmiendo en su casa, pues. Y el cuartel está ocupado por niños viendo clases y por mujeres viendo cursos. Vayan allá para que vean eso. Y los muchachos, los soldados y los oficiales ahora son, bueno, parte de los dignificados. Eso es bonito, a mí me gusta mucho, porque en esos cuarteles donde uno aprendió a soñar y a hacerse hombre, ahora vemos cómo están abiertos al pueblo. Pero claro que ellos no pueden quedarse ahí toda la vida, ni mucho tiempo. Ahora van a comenzar ahí mismo en el cuartel. Ellos, imagínense ustedes, están durmiendo en el cuartel, comiendo, hacen su comida, las mujeres están cocinando junto a la tropa, en esas cocinas grandes de los cuarteles, hacen deporte, los niños les sobra terreno, pues, jugando pelota, José, yo cada vez que voy me invitan a jugar pelota a los muchachos, jugando pelota en esos campos deportivos, que todo cuartel tiene sus campos deportivos, Incluso ahí hay un ring de boxeo, hay un gimnasio, ahí tienen talleres, tienen vehículos. Los vehículos hay militares. Piscina también. Tienen una piscina y una laguna bien bonita llena de garzas. Los vehículos militares están llevando a los niños al colegio y los buscan. El transporte. Y llevan a la gente para la ciudad. Mire, que queremos ir al pueblo a ver una película, van y los llevan y los buscan. Todo eso lo están haciendo y lo conversé hace 2 días, me llamó al teléfono para felicitarme, para saludarme, para darnos ánimo mutuo, el general comandante, compañero nuestro de promoción, comandante de la guarnición del Guardia. Melvin López Hidalgo. Melvin López Hidalgo. Bueno, Melvin anda encendido en la revolución bolivariana, es un bolivariano y anda recorriendo por los pueblos, tiene un programa de radio allá en Guárico, saca por la prensa cosas, da discursos, conferencias, anda en revolución, él siempre fue así, tú sabes que siempre fue así, el caballero, el caballero Olegorio. Un abrazo, hermano, yo sé que me estás oyendo allá en San Juan de los Morros con tu mujer y tienen Carmen, seis muchachos, señor. Tienen ellos, ¿no? Carmencita, cinco, Carmencita, sí. La novia de siempre, ¿no? Sí, señor, novia desde cadete, la levantó con aquella, el canta muy bien, cantaba tus manos fue en aquel tiempo y la canción disciplinaria continuación de la mía, él tu cantaba alma golondrina. Íbamos a las marchas y venía López Hidalgo y cantaba tu alma golondrina. Madre. Y la disciplinaria, ¿cuál era? ¿Tú te acuerdas cómo es la canción? No disciplinaria, había una canción que era la disciplinaria porque esa era día y noche, vale. Tu mano fue en aquel tiempo, que romántico, lo estamos poniendo romántico. Bueno, presidente, ¿ah? Cuando quiera que lo acompañe a Guárico o a Aragua, vamos pues, pero gusto. vamos el martes pues. Vamos el martes. Vamos. Estoy freelance. Vamos el martes, vamos Joselo, vamos. Y Joselo, tú nos puedes ayudar mucho también en lo que es la lucha por la cultura. Levantar lo que es la cultura autóctona de esos pueblos. Yo quisiera, ahorita que me está diciendo usted, presidente, y ojalá, yo sé que este programa se oye muchísimo, lo que pueda servir esto un poquitico, porque la gente tiene el mensaje, a veces me dicen, mire, un mensaje para la juventud, mire, el mensaje de la juventud es el que estudie. Sin el pueblo, sin cultura, no es pueblo, no se hace grande. Y quiero decirles que todo el mundo, nadie nace sin ventaja con los demás, todo el mundo nace igualito. La riqueza, la más grande, que es la juventud. Eso es mi actitud. Si tú aprovechas esa riqueza de la juventud estudiando y haciendo cosas buenas, bueno, cuando ya seas viejo, pues te sentirás satisfecho. Uh-huh. Aquí tienes todo este terreno. Bueno, tú llegas parte de ese terreno es tuyo. En la medida de lo que tú sepas. Uh-huh. O sea, el horizonte es para todo el mundo igualito. Correcto. Pero si estudias más te toca. Uh-huh. Mientras más estudies, más terreno te corresponde. Podrás ir adquiriendo. Por eso. Exacto. Les digo, uh-huh, que en la medida que, claro, estudie todo el mundo, los jóvenes, uh-huh, esa es la mejor riqueza que puede haber. Claro, José lo tiene mucha razón. Y nosotros como Estado, como gobierno, como venezolanos, como sociedad, estamos obligados a abrirle los caminos a los jóvenes, porque es que muchos se quedan sin estudiar, porque no pueden, porque no hay cupo. Porque yo anuncio que, y ayer estaba con nosotros el ministro de Educación, en todas partes, ayer unos jóvenes, Chávez, no tenemos cupo. Los del Isaac Newton, allá los atendimos un ratito también en La Victoria, este instituto que ordenamos cerrar porque era horrorosa la situación allí, violando leyes, han defraudado a mucha gente, etcétera. Hay presunción de delito ahí, y hay un juicio que se ordenó, y ponemos en manos de la justicia. Ahora, los muchachos no pueden sufrir las consecuencias de eso. Estamos obligados a ayudarlos y abrirles los caminos para que puedan estudiar, para que puedan tener acceso a la educación. 11:56, casi que el mediodía. Las 12 y el hueso duro, decía mi abuelita. No sé, porque no habíamos comido todavía. Claro. Así ella decía, las 12 y el hueso duro. No estaba la sopa lista. La sopa no estaba lista. Bueno, de ahí viene la expresión. Bueno, José, muchas gracias. Entonces vamos a San Juan de los Morros a construir ahora, y los mismos dignificados van a trabajar en esto. A construir sus propias viviendas. Eso queda aquí mismo, cerquita de Caracas. Eso es mentira, que Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra. Venezuela es Venezuela. Así que abrimos las puertas del Guárico, abrimos las puertas de Portuguesa, de Barinas, de Miranda, de los valles del Tuy, de Oriente, todo ese inmenso Oriente, de Bolívar, de los Andes, a todo venezolano que quiera irse para allá, yo lo llamo. Yo no los voy a abandonar, yo estaré con ustedes y los estaré persiguiendo más bien. Pero de verdad que necesitamos desconcentrarnos. Hay demasiada gente amontonada, por perdónenme la expresión, en estos cerros, en estas quebradas, producto de este medio siglo último de irresponsabilidad y de falta de planes de desarrollo. Ahora nosotros queremos, pero hay que atreverse. No los vamos a abandonar. Vamos a poblar Venezuela. Vamos a hacer una Venezuela más equilibrada. Ahí estaremos en San Juan de los Morros, entregando 100 viviendas ya hechas, ya listas. Además, las estamos entregando con un crédito del Fondo Único Social hasta que nos alcance el recurso que tenemos ahí, pero es un crédito, esas familias, los dignificados reciben una neverita, una cocinita modesta pero útil, una cama matrimonial, las parejas que estén conformadas, camas literas, un televisorcito, porque todos pedían televisor, bueno, metimos el televisorcito ahí. De todos modos, yo insisto, aquel que tenga una neverita que no la esté usando, una televisorcito, una camita, cualquier cosa, una cortinita para una ventana. Vamos, en la casona están las puertas abiertas. Vayan, en Miraflores, en los comandos de guarnición. Vamos, no fue la tragedia, no solo es la de diciembre, donde todos donaban una comida, un saquito de arroz, qué sé yo, una medicina, unos pañales para los niños. La emergencia continúa y continuará muchos años. El que tenga algo que no lo necesite, por Dios, vamos, ¿qué va a hacer con usted con un cuarto lleno de cosas ahí? Bicicleta, hay niños que se me acercan, Chávez, dame una bicicleta. Yo le digo, mi amor, yo no tengo bicicleta, y no, el dinero no puede ser para bicicleta, lo que tenemos no. Pero qué bueno sería que así como las casas, las empresas privadas de juguetes, dieron muchos juguetes en diciembre, que todavía se están repartiendo. Cada viaje de estos, generalmente María Isabel envía o lleva un lote de juguetes para los hijos de los dignificados y muchos otros tantos niños que andan sin juguete por ahí. Bueno, qué bueno sería el que tenga una bicicleta. Yo recuerdo mucho el día que mi hijo Huguito conoció a los niños indígenas, los cuivas. Y él tenía una bicicletica vieja y yo la había comprado en el ICFA, otra. Y la viejita estaba por allá, pero estaba buena. Estaba todo, tú sabes, golpeadita, pero estaba buena. Y a mí me dio un sentimiento cuando vi a Huguito sacar la bicicleta, porque vio que mis hijas Rosita y María estaban sacando una ropita dándosela a unas niñas indígenas que estaban ahí a la puerta de la casa, en el Orza fue eso. Y de repente mi muchachito, que tenía como 2 años, 3 años, algo así, sale con la bicicleta y se la regaló a Santos Luzardo, chicos, así se llama un indígena. Esa bicicleta tiene que estar por allá en las costas del Sinaruco, de Escapanaparo. ¿Está cortizado, sí? Sí, sí, sí. En Santos Luzardo. Bueno, imagínate tú. Bueno, así que vamos, es atender toda esta gente. Luego estaremos el día miércoles, vamos a Chaguaramal, aquí mismo. Eso es mucho más cerca que San Juan de los Morros. En Chaguaramal hay una unidad militar que se instaló allí, un batallón de cazadores en tiempos de la guerrilla. Eso se acabó y aquí no volverá más nunca. Gracias a Dios, cuando hubo una invasión por ahí, había guerrillas, ¿no? Lindo, tú estabas por ahí en eso. Ya no hace falta. Ya no hace falta, eso fue una época. Una época que fue inevitable, dolorosa también, pero parte de este camino. Hubo un batallón de cazadores allí. Genaro Vázquez. Genaro Vázquez se llama, que comandó mi hermano Jesús Ortiz Contreras, fue el comandante del batallón. Ese batallón participó en la rebelión del 4 de febrero. Bueno, ese batallón está allí. Pero realmente no se justifica que esté allí ya a estas alturas. Vamos a transformar esas instalaciones militares en una escuela granja, porque esas son tierras muy fértiles. Así que anuncio la transformación del batallón de Genaro Vázquez en Chaguaramal en una escuela granja. Y los soldados a lo mejor se quedan ahí haciendo cursos de granjeros, de agricultores, soldados del campo, productores. No hace falta eliminar la unidad militar, no, es transformarla. Antes era para estar pendiente de los guerrilleros, porque era la lucha del momento, de aquel instante. Ahora no, ahora es para estar pendiente del campesino, pero no para perseguirlo porque es sospechoso que es guerrillero, o la mujer del campesino para llevarla y torturarla. No. Ahora es para producir junto al campesino, el plan Zamora, el plan de reunificación del pueblo y la Fuerza Armada. Ahí va a funcionar pronto una escuela granja, pero con toda la de la ley. Pero no solo eso, sino que hay una gran extensión de como 5.000 hectáreas, buena parte de ellas también terrenos militares, que no se usaban para nada. Se usaron en una época para entrenamiento y cosas de antiguerrilla. Ahora no. Ahora vamos a poner esos terrenos a producir y a construir viviendas. Ahí vamos a construir un Sarao, un pueblo agroindustrial sustentable, un pueblo nuevo van a ser ahí. Y ese día, el 16 de febrero, cuando se cumplirán 2 meses exactamente de la tragedia más grande de nuestra historia, vamos, buscando soluciones rápidas, a poner la primera piedra del proyecto Chaguaramal. Ahí van a ser un pueblo y lo vamos a construir entre todos. Parte de los damnificados que están en ese cuartel y en otros de Miranda, los damnificados de aquí de Vargas, los de Miranda que también hay allá, y personas de allí, campesinos que están por allá, dispersos, sin tierra, sin crédito, vamos a concentrarnos allí en un pueblo agroindustrial sustentable, a producir, a vivir. Y esos pueblos, yo quiero decir que son integrales, es decir, que tienen escuela, tienen el hospitalito, la carretera, los servicios, todos. Vamos a comenzar a construirlo con la misma gente. Bueno, luego está previsto que ese día, 16 de febrero en la noche, vamos a hacer una exposición más detallada, las primeras decisiones que hemos tomado, porque son 2 meses exactos de la tragedia, plan de reconstrucción de Vargas. Ya el ministro Genatio, que ha hecho un trabajo extraordinario y ha colaborado muchísima gente, hizo una exposición general muy bien fundamentada, muy bien tecnificada, cientificada, sobre la visión global. Ahora yo voy a hacer, junto a Genatio y su equipo, nuestro equipo, el día miércoles, y la idea que tenemos es hacerlo desde Vargas, ¿no? Sí, está la idea. Yo quiero que lo hagamos desde Vargas, en una transmisión desde Vargas a todo el país, el plan de reconstrucción, pero ya con las obras específicas y la idea de programación, tiempo y espacio. ¿Cuándo? Yo siempre insisto en eso a los equipos de trabajo, que vamos a construir no sé cuántas viviendas, ok, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Con cuánto? ¿En cuánto tiempo? Etcétera. La concreción del asunto. Ese día estaremos hablando, amigos de Vargas y amigos de Venezuela, empresarios privados, etcétera. Vamos todos juntos a reconstruir Vargas. Reconstruir Vargas implica todo. Habrá zonas turísticas, habrá que reforestar zonas, habrá que hacer parques en algunas zonas donde no se podrá construir de nuevo. Porque no podemos ahora cometer un error que le pueda costar la vida dentro de 50 o 100 años a otros venezolanos, los niños que están naciendo ahorita en Vargas, los que están pariendo hoy las mujeres de Vargas, que están ahorita chillando por primera vez. No, no, no. En eso tenemos que ser muy responsables y yo llamo a la conciencia de toda la gente afectada. Porque hay gente que dice que no se quiere salir. Yo aquí quedé bien. Yo me quedo aquí. No, no, oigan los estudios, vamos a discutir, pero todos debemos poner nuestra buena fe y buena voluntad para la reconstrucción general de Vargas. Luego estaremos revisando reglamentos de políticas habitacionales, que hay que modificarlos, leyes y reglamentos. El jueves 17, estamos convocando a las 9 de la mañana, en el Salón de Gobernadores, en el Palacio Blanco, una reunión con los gobernadores. Yo voy a darles un saludo a todos los gobernadores del país y ahí estará el vicepresidente, quien es el presidente del Consejo Federal de Gobierno. Ese consejo aún no existe, pero va a existir pronto. Así que esta será una primera reunión. Yo los saludaré y luego se quedará el doctor Isaías Rodríguez, el vicepresidente ejecutivo, con los gobernadores, pues todo el día. Allí tendrán, ellos tienen un programa de trabajo para ir orientando la nueva federación, la República Nueva. Los gobernadores, los alcaldes, sea cual sea su color político, estoy seguro que poco a poco van entendiendo cada día mejor que aquí cambió la situación. Y que, como lo dice la nueva constitución, sabiamente, la acción de gobierno nacional y la acción de gobierno regional y local debe ser de cooperación, de complementación, de coordinación. No puede haber un alcalde con proyectos específicos así solo, haciendo proyectos por su cuenta, y un gobernador también por su cuenta, y el gobierno nacional por su cuenta. Entonces uno va a un pueblo y consigue viviendas. No, esas las hizo el gobierno de tal presidente, y vino el presidente y las inauguró. Y este plan de... No, estas viviendas las hizo el gobernador por su cuenta, con otra empresa. Y esta no, el alcalde hizo unas aceras. No, no, por Dios. Tenemos que ser responsables en la buena administración y orientación de los recursos en función de las prioridades de la gente. Aquí hay mucho cuento de gente que hizo aceras, tumbando aceras que estaban buenas para hacer otras. O unas plazas muy bonitas y pintan la ciudad y gastan una millonada, pero no hay escuela. O los muchachos no tienen comida en la escuela. Bueno, ¿qué es más importante? ¿Una acera nueva, una plaza muy bonita con pintadita y todo, o la comida de los muchachos en el comedor de la escuela? No tengo duda que todos sabemos que es prioritaria la alimentación de los niños. Pero aquí se han invertido las cosas. y se ha gastado dinero, pero dinero por bojote, por chorrerones, pero sin tomar en cuenta la prioridad y la necesidad, por una anarquía malentendida, una llamada descentralización que se malinterpretó y que fue máscara de cuantos vicios. Eso hay que ponerle orden, y yo hago un llamado a todos los gobernadores, a todos los alcaldes, los de ahorita y los que vendrán dentro de poco tiempo a partir del 28 de mayo. Nueva federación, ordenada y coordinada. Ese día sería el día jueves 17. Luego está previsto firmar un convenio con la República de Cuba el día jueves 17. No estoy seguro si estará listo para ese día, pero lo tengo en mi agenda. Unos convenios múltiples de cooperación en el área médica, en el deporte, que ya eso viene hace varios años, en el petróleo, explotación conjunta de petróleo, de gas, de petroquímica, etcétera. Viviendas, ya el país sabrá los detalles, pero solo estoy anunciándolo, así como he anunciado el acuerdo con la República Popular de China, ¿no? Y también con la República Federativa del Brasil. Bueno, luego el día jueves seguiremos rodando, Joselo. Esto es como la caravana multicolor. Vamos, ¿sabes a dónde? San Sebastián. Ahí sí estamos. Muy cerquita de tu tierra, de tu pueblo. San Sebastián de los Reyes se llama. A una hora de barbacoa. A una hora de barbacoa. Ahí esto, yo no sé si tú escoges si quieres ir a San Juan o a San Sebastián. A los dos lados. A los dos lados. Bueno, vamos a los dos lados. Vamos a San Sebastián de los Reyes. Vamos a entregar 100 viviendas. Igual, la mitad más o menos para dignificados. Y el resto, la otra mitad, para personas de la zona que tienen tiempo también y que son también damnificados de muchos años. 100 viviendas en San Sebastián. Estas viviendas las estamos arreglando mucho mejor, porque aclaro que son viviendas Cuarta República, así lo hemos dicho. Viviendas firmadas ya en contratos de hace 2 años, de hace 1 año, pero bajo patrones viejos. Sin embargo, estamos siendo muy exigentes con los constructores y estamos mejorándolas. Vienen otras viviendas que son las que comenzaremos a hacer este año. Yo las he llamado viviendas Quinta República, un poco más grandes, un poco más cómodas, con la mínima inversión y sin que se eleve mucho el costo. En todo caso, son viviendas que las estamos dignificando. Vamos a entregar 100 viviendas allá en San Sebastián de los Reyes. De ahí volaremos a Guacara entregaremos 40 viviendas y en Los Guayos 100 viviendas. Ese día vamos a entregar 240 viviendas en la tarde, entre San Sebastián, Guacara y Los Guayos, amigos del estado Carabobo. Luego, en la noche, me estarán haciendo una exposición nuevamente, ajustando detalles del plan de educación general y cultura, la educación preparatoria, preescolar, básica y diversificada, porque tenemos grandes proyectos para la educación este año. Yo le decía a los estudiantes universitarios o los bachilleres que andan sin cupo, este año vamos a incrementar, así como el año pasado, incrementamos en más de 500.000 niños que estaban fuera de la escuela. Este año en la educación superior, a nivel universitario y superior, vamos a incrementar 50.000 nuevos estudiantes. El cupo represado es muy alto, pero este año comenzaremos con 50.000, para que en poco tiempo, en pocos años, estemos parejos. Que no quede ningún muchacho que salga de bachillerato sin continuar estudios. No todos pueden ir a la universidad, eso también hay que aclararlo. O como yo le decía ayer a un joven en La Victoria, que me decía: Chávez, yo tengo que viajar todos los días, ¿vale?, para Maracay a la universidad, está estudiando, pero fíjate lo que me decía. ¿Por qué no hacen una universidad en La Victoria? Yo le decía: imposible, no podemos hacer una universidad en todos los pueblos del país. Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones integrales, ciudades universitarias, donde se integren una universidad al pueblo, con residencias, con comedores, con hospitales, como la Universidad Central, que tiene la ciudad universitaria. Que los muchachos ahí vivan, que ahí coman, que ahí se vayan al médico y la medicina, el estudio, las bibliotecas, los campos, una ciudad universitaria. Allá en Guayana estuvimos también el día de la exposición de la CBG. ¿Cuándo fue? Ya lo dije, el día martes. El día lunes. ¿Cuándo fue? El miércoles 9. El miércoles 9. Estaban unos muchachos allá manifestando siempre con las pancartas, los atendí. Hay un proyecto de Universidad del Orinoco. Entonces a ellos les han dicho mal, no les han informado bien. Estaba con nosotros el ministro de Educación, se reunió con ellos toda la mañana para explicarles bien. No se trata de que vayamos a eliminar las universidades que existen en Guayana. No. Lo que se trata es, y los estudiantes tienen que ponerse al servicio de la revolución. Hay que cambiar, no les dé miedo el cambio. Estamos planteando la integración de las universidades de una región en una macro universidad para sistematizar eso, para ordenarlo mejor. Porque aquí, así como la Fuerza Armada se dividió en pedazos hace varios años y ahora la estamos reunificando, también pasó con los sectores educacionales. La universidad tal formando a su criterio. La otra también, sin ningún tipo de plan de desarrollo. No, eso tenemos que sistematizarlo en función de los proyectos del país. ¿Qué hace un país con formar millones y millones de abogados? Lino, tú eres abogado. Yo no tengo nada contra los abogados, pero yo creo que en Venezuela hay muchos abogados. Es mejor, ¿verdad? No. Los saludo a todos. Pero creo que aquí en Venezuela, nunca se planificó nada. Entonces las universidades forman abogados, y después salen a manejar un carrito por puesto. O a competir a ver en qué caso. Mira, tú tienes un problema, dame acá, ¿cómo te ayudo? ¿No? Y algunos se meten a la corrupción para ver cómo, bueno, todos gestores por aquí, gestores por allá. Es producto de una circunstancia. La gente se va envileciendo. Subempleado la gente. Y esa es la vida. Entonces, bueno, toda la vida por ahí tocando puertas a ver qué trabajo me dan. Ah, pero ¿y los técnicos agropecuarios? Si aquí tenemos un proyecto, por ejemplo, de palma aceitera, necesitamos formar expertos científicos en palma aceitera. Si aquí tenemos un proyecto para recuperar el mar y vamos al mar Caribe, necesitamos expertos en el mar, hombres y mujeres de mar. Vamos a abrir la Universidad del Mar, la Universidad del Caribe, ahí en, pronto lo anunciaremos, ahí en el litoral. Lo que pasa es que la tragedia nos alteró muchos planes, como el de la Ciudad de los Niños, Marisabel, eso también va. Allí en los Caracas, vamos a seguir trabajando. Pero la Universidad del Caribe para formar marinos y marina, vamos al mar también. Bueno, entonces, esa es la idea en Guayana. Entonces los muchachos, alguna gente que adversa el proyecto, utilizan a veces la prensa, los medios de comunicación, para distorsionar. Por allá salió un titular, van a eliminar, Chávez ordenó eliminar las universidades para hacer otra, una sola. No es eso, no se dejen manipular, no se dejen engañar. Claro que también es nuestra tarea informar, y en eso estamos. Pero yo llamo a los jóvenes estudiantes que se pongan al servicio de la transformación sin temores, que no se dejen seguir engañando, que no se dejen seguir manipulando. Lo mismo los trabajadores de todos los sectores. Vamos a la revolución verdadera, pero todos tenemos que aportar nuestro esfuerzo sin miedo, sin temores, creyendo en nosotros mismos, creyendo en este proceso cada día más. Bueno, estaba hablando de esto porque decía que la educación, el plan de educación, este año vamos a incrementar el cupo, la matrícula. Vamos a crear las escuelas técnicas, se están repotenciando, vamos a ampliar universidades como la UNEFA, por ejemplo. La Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, que era el antiguo UCFAN. El año pasado la transformamos en universidad, este año ahora vamos a ampliarla. Y vamos a utilizar incluso, así lo anuncio también, todavía no sé cuáles, estamos estudiándolo. Pero instalaciones militares que ya no se justifiquen, o que podamos concentrar unidades en un área, desconcentrar de otra, pudieran quedar, producto de todas esas movilizaciones y reestructuración, algunas instalaciones militares pudieran quedar disponibles para ampliar la UNEFA, por ejemplo, la Universidad de la Fuerza Armada, que eso no es para la Fuerza Armada. En el UCFAN, tú estudiaste en el UCFAN. Sí, la mayoría de sistemas. Ingeniería de sistemas. La mayoría son civiles. Pues, el general Rangel es ingeniero de sistemas. Fíjate, él es general e ingeniero. Ingeniero y general, ¿no? Dentro de eso de la militarización, que algunos dicen, no, chicos, es un ingeniero de sistemas, ¿vale? ¿No? Ingeniero de sistemas. Que además pedagogo, estaba director de la Academia Militar enseñando cadetes. Bueno, y un hombre de una gran eficiencia, una gran calidad humana, moral, lo conozco hace veintitantos años. Tú estudiaste ingeniería y sistema en el UCFAN. La mayoría. Y la mayor parte de los alumnos son muchachos. Son muchachos, sí, jóvenes, civiles, jóvenes, que presentan, bueno, su examen. Y que no son militares, pues. No son profesionales militares, sino que son estudiantes que salen de bachillerato, pero queremos ampliar la matrícula. Queremos que, ¿cuántos muchachos hay en la UNEFAN, tú que estudiaste ahí? No tengo la cifra exacta ahorita, pero queremos duplicarla y crear, ¿cómo se llama esto? facultades, núcleos de extensión, núcleos en todo el país, porque hasta ahora la UNEFA tiene aquí en Caracas. El litoral. En el litoral hay una que no sufrió. Y en Maracay, que es la más grande. En Puerto Cabello creo que hay una. En Puerto Cabello, también, pero pequeñita. Sí. Y, bueno, eso lo vamos a duplicar este año. Al menos a duplicar. Y vamos a abrir núcleos en varias partes del país. De repente en un cuartel de una ciudad del interior. Bueno, lo transformamos en UNEFA. Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, para formar ingenieros de sistemas, técnicos de todo tipo, en telecomunicaciones, en electrónica, en electricidad, para el trabajo. Decía Simón Rodríguez, al joven hay que enseñarle a trabajar la tierra con las manos, a trabajar los metales y la madera, decía él, para hacer cosas. No solo es teoría, es praxis también, enseñanza práctica, teórica y práctica, dialéctica, los filósofos. Bueno, el día jueves, perdón, el viernes, estamos llegando al viernes, Teresita. Vamos por el viernes, chama. Pero no me mandaste más café. Me tienes castigado, Teresita, porque ya estamos pasados de 3 horas. Son las 12:18. Me castiga, no me da café. Estamos llegando al viernes, me dice. Estamos llegando al viernes. Y ahora es cuando falta camarita. Camarita, camarada. Dice mi tío Narciso Chávez. Camarita, camarada. Bueno, el viernes 18. Seguimos rodando. La caravana patriota del gobierno va hacia la fría estado Táchira. De nuevo, una vez más. Yo no descansaré, yo los fastidiaré. A veces me las aparezco sin avisarle y empiezan a dar carrera. ¿De quién? Ahí viene un helicóptero. ¿Quién será ese? Cuando se baja, ¡ay, el presidente! No, yo no es que gozo viéndolos dando carrera, pero es para que se pongan las pilas siempre. Yo no aviso. A veces arrancamos y en el aire le digo al piloto, apunte para tal sitio. Y así lo vamos a seguir haciendo, Rangel. Sí, señor. De repente un hospital a medianoche sin aviso. Un colegio a las 2 de la tarde a ver qué están haciendo los muchachos. A la hora del desayuno vamos a llegarle a donde están los muchachitos. Que están comiendo y sentarme con ellos a comer. Eso, bueno, eso alcanza, el tiempo alcanza. Siempre que se sepa administrar. Bueno, el sábado 18 de febrero iremos al norte del Táchira, otra vez al pueblo de La Fría, a la ciudad de La Fría. Porque vamos a visitar ese día otra vez, vamos a colocar la primera piedra. Recuerden que hace pocas semanas fuimos a Guarumito, eso estaba abandonado, bueno, no totalmente abandonado, pero estaba allí una unidad militar casi sin presupuesto, un oficial muy bueno, ¿cómo se llama ese capitán? Que es un capitán que hizo una exposición muy buena. No recuerdo. Tiene un conocimiento de la zona extraordinario, de toda la parte social, económica, la visión geopolítica, un capitán de estas nuevas generaciones que se levantan, todos son universitarios. Los militares venezolanos de ahora, todos son universitarios. Por cierto que voy a dar clases en la Academia Militar. Me pidieron que diera unas clases, vamos a ver si de historia militar, una hora a la semana, aunque sea, al quinto año. Ayer tuve la dicha de condecorar a nombre de la República a varios jóvenes venezolanos, unos deportistas, el alférez mayor de la Academia Militar. Y él me preguntó ayer, mire, mi comandante, ¿cuándo va a ir a darnos la clase? Ya estoy comprometido, tengo que meter en la agenda la clase de historia militar, de ética militar. Esos muchachos están incorporados al proceso, pero como ustedes no tienen idea, lo sienten, lo viven, lo palpitan, uno le ve los ojos. Desde los cadetes, el soldado raso, por cierto que ayer veníamos saliendo del desfile, y entonces hay varios autobuses donde ya los muchachitos que desfilaron, y los muchachos del colegio se estaban montando. Y les estaban dando un sanduchito ahí, ¿no? Sí, y saliendo, y aquel gentío, y saludando ahí poco a poco en un G escapotado ahí me monté, ¿no? A mí no me gusta salir encerrado en un carro negro y la gente, ¿para qué? No. Nos fuimos en ese G hasta el sitio de donde vamos a hacer las casas en Tiquireflores. Nos fuimos recorriendo todo eso en el G. Bueno, entonces hay un autobús lleno de soldados. Entonces, todos los autobuses, los muchachos se asomaban, decían, Chávez, que yo tengo una dicha, que la gente no me dice presidente, sino Chávez. Esa es una dicha, Joselo. Claro, como claro. A ti te dicen, no señor Joselo, sí. Joselo. No, Joselo, sin distancia. Y de repente me dicen, ¡eh! Así me dicen a mí. Sabroso. Y yo respondo igualito, ¡ay! Así como uno gritaba en el llano, ¡ay! De una esquina a otra. Bueno, me gritan y resulta, chica. Teresita, óyeme esto. De repente hay un autobús lleno de soldados. Y tú sabes que el reglamento dice que el soldado ve al presidente alto y frente, compadre. A uno le enseñan ahí, no, el presidente, alto y frente. O sea, si el presidente viene caminando uno cuando era cadete, alto y frente. Es decir, darle el frente al presidente y saludo de una vez, firme, como una espiga, pues. del alto frente. No, no. Ahora los soldados hacen igualito que la gente. ¡Ey, Chávez! Y sacan el casco así por la ventana del autobús. Y yo feliz les grito, ¡ey! Y los cadetes, yo les digo, bueno, vale, ustedes están muy tiesos, ¿qué pasó? Y me les meto y los amaqueo así. Claro. Digo yo que tenemos un presidente de verdad, ¿verdad? Ahorita. Tangible. Mira, ayer yo, fíjate tú. Yo soy un soldado, en verdad, un soldado. Y ayer cuando vino el almirante a decirme que el acto había terminado, participación de haber concluido el acto en la Marina, porque allá en la Victoria no pudo Carrizales porque la gente se vino y se dejó, otra vez, igual que el año pasado, no hubo esa parte final del acto. Entonces hay un momento en el que yo ayer me quedé mirando la tropa. Después, mientras el almirante dio la media vuelta a mar y se fue a su puesto en formación, yo me quedé mirando la tropa, ya estaba anocheciendo, y los cadetes en formación, que habían hecho un desfile muy bonito. Y bueno, esos momentos espirituales, ¿no? Yo me sentía allí en la formación. Me sentí como allá metido, como uno más de cualquiera de ellos, cuyo nombre no sé ahí, como estuvimos muchos años. Uno viene de esa fila, uno viene de esa música, uno viene de ese sueño, uno viene de esa, de ese esfuerzo. Y yo seré siempre eso, un soldado. Así que estaremos en la fría, pues. Y en la fría, allá en Guarumito, ahora no solo vamos a mejoramos las viviendas viejas que había, sino que vamos a construir unas 100 viviendas. Vamos a hacer un proyecto Saraíto, hemos llamado Sarao y Saraíto. Ya ustedes, el Sarao es un pueblo integral, este va a ser un Saraíto, pues, más pequeño, porque el terreno disponible no da para un Sarao completo son como 3.000, 4.000 hectáreas, allí habrá unas 500 hectáreas, pero vamos a hacer pueblos más pequeños. Vamos a construir ahí en Guarumito un Saraíto, un pueblo pequeño, integral para la cría, para la siembra, pero vamos también a ir a la zona industrial, donde vamos a hacer un seminario y a explicar cómo vamos a recuperar esa zona industrial. Hago un llamado, va a ir un grupo de empresarios de aquí a nivel nacional y sobre todo empresarios de allá de la región del Táchira y del Zulia. Vamos a recuperar la zona industrial, una de las 10 zonas industriales o parques industriales que este año vamos a recuperar, como lo anunciamos hace unos días cuando expusimos el plan de desarrollo industrial. Así que estaremos todo el día allá en La Fría y sus alrededores. Vamos a dar un recorrido a la zona sur del lago, donde hay un proyecto de desarrollo de la palma aceitera africana. En Malasia, ustedes saben, yo les dije, ahí hacen hasta vehículos de la palma africana. Ahí hacen de todo. Yo vi allá desde preservativos hasta mayonesa, combustible para un vehículo y vehículo hecho con partes que vienen de la palma. Y energía, ellos generan energía eléctrica de la fibra de la palma. Bueno, todo un proyecto científico que genera mucho empleo. Vamos a ver a la zona sur del lago, el Táchira. A lo mejor, si nos da tiempo, Rangel, vamos al Alto Apure. Yo quiero tocar el Alto Apure, que es la misma zona estratégica, acercarme a Guasdualito y Ciudad Sucre. Vamos a ver si nos da tiempo. Pero en todo caso, estaremos por esa zona. A toda la gente que vive por allí, concentrándonos en La Fría y Guarumito. Proyecto integral y proyecto industrial. Eso será el viernes y vamos al sábado, Teresita, 19 de febrero. El 19 de febrero, en la mañana, voy a recibir en Palacio a un grupo de norteamericanos, estadounidenses, para ser más preciso, estadounidenses. El senador Callaghan y un grupo de, un grupo de funcionarios, diputados y senadores, pero también creo que otras personas de los Estados Unidos, viene un grupo. Vamos a estar allí con el presidente de PDVSA, el ministro Genati, autoridad única para el caso de Vargas. Ellos quieren cooperar. Señor Sonny Callaghan, Nancy Pelosi, Jack Kingston. Ellos quieren, vienen a ver, ya han venido a Venezuela creo que una vez. Están dispuestos, incluso yo debo decir que hubo un sector de diputados y senadores estadounidenses, no es lo mismo decir norteamericano que estadounidense. Norteamérica es mucho más grande, México tiene parte en Norteamérica, Canadá, entonces estadounidenses, introdujeron al Congreso de los Estados Unidos un documento sobre el caso de Venezuela, para solicitar apoyo. Eso lo hicieron, nosotros no les pedimos eso, así que lo agradezco independientemente del resultado. Pero como ellos han venido aquí y han visto con sus propios ojos, no comen cuentos de camino, lo que han visto, como dijo el expresidente Jimmy Carter cuando vino aquí el 6 de diciembre y se fue el 7 diciendo he visto una revolución pacífica, bueno, ellos saben lo que aquí está pasando verdaderamente y no se comen cuentos de camino. Entonces vienen a visitarnos y quieren ayudar, y yo los voy a atender cada día más cerca, y cada día están entendiendo mejor en las instituciones de los Estados Unidos, más allá de las perturbaciones que mucha gente está interesada, tanto aquí como allá y en otras partes del mundo, en crear, en generar conflictos, etcétera. No, allá saben verdaderamente lo que aquí está pasando. Bueno, luego ese sábado en la mañana también voy a tener otra entrevista con el creo que esta entrevista no va, no está pendiente. Está pendiente una entrevista, una visita a Venezuela, no sé si para ese día, del secretario de Energía de los Estados Unidos, el señor Bill Richardson. Él viene por esta parte del mundo y no sé si ese sábado, pero ya hubo una solicitud de entrevista. El secretario de Energía, él vino a la toma de posesión nuestra el 2 de febrero representando al presidente Bill Clinton, y es muy amigo del presidente Clinton, su secretario de Energía. Y anda por el mundo, quiere conversar otra vez con nosotros. Ya hemos hablado tanto aquí como en Washington en varias oportunidades. Luego haremos el día sábado por la tarde 19 un consejo de ministros. Vamos a revisar ese día, entre otras cosas, el reglamento a la ley de licitaciones, que es algo muy importante y muy urgente que nos pidió. Eso es producto de la reunión con la Cámara de la Construcción. Me dijeron, presidente, es urgente que ese reglamento sea aprobado para facilitar aún más las licitaciones y el plan de construcción de viviendas y de infraestructura, especialmente ahora que llegó el verano. Ahora sí, gracias a Dios, llegó el verano. Y ojalá nos permita construir al máximo. Luego, el día sábado en la noche, en Cadena Nacional, a las 7 de la noche, estaremos explicando ahora sí el Plan Zamora 2000. Todos estos pueblos, pueblitos, soluciones integrales, ciudades nuevas que vamos a hacer como Ciudad Zamora en los valles del Tuy. Vamos adelante con el Plan Zamora 2000, a reordenar la tierra, la producción y a reordenar el país. Y el día domingo 20... Teresita, es posible que ese día no estemos aquí, porque ese día no estoy seguro de la hora de salida. Si la salida fuese en la tarde, estaremos aquí en la mañana. Vamos a tratar de que así sea, para no perder el ritmo del programa. Es muy importante, Rangel, vamos a coordinar la salida. Pero ese día salimos a Madrid, vamos a España. Si no hacemos el programa en la casona para que ustedes... ¿Qué vamos a hacer a España? O lo hacemos en Madrid. O lo hacemos en el avión, o lo hacemos allá en... No, puede ser en Maiquetía. Sí, también. Terminamos y salimos de una vez. Vamos a ver la hora de todo. Dependerá de la hora. Tenemos una emisora ya. Pero el programa va. Vamos a hacer el programa. Porque de aquí a Madrid el tiempo es... Unas 8 horas de vuelo. Podemos llegar en la noche. ¿Y grabar no sirve? No me gusta, chicos. No me gusta, es muy frío. Eso es como amores por correo. Pero bueno, una semanita pudiera ser, de repente. Pudiera ser. Claro, ya no habrá llamadas, sino información. Bueno, pero en todo caso, la idea es hacerlo en vivo. Nunca hemos hecho grabado. Pero bueno, la idea de José lo vamos a... Ahora, vamos a España, porque ustedes recuerdan que vino el príncipe, nuestro amigo el príncipe Felipe de Asturias. Y hemos estado en contacto con el presidente Aznar, con el rey don Juan Carlos, y ellos ofrecieron el Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias. Por cierto, que yo quiero hacerle llegar esa foto que está por allí, muy buena, creo que es de Gilda, cuando yo estaba manejando y va el príncipe a un lado y detrás viene Enrique Iglesias, para mandárselas de recuerdo de ese recorrido tan bonito que hicimos por allá por el litoral, ellos viendo la tragedia con toda su dimensión, hablando con la gente, etcétera. Bueno, entonces ellos, producto de eso que vieron, y el amor y la hermandad, ofrecieron como sede a Madrid para hacer un evento mundial. Y vamos a ir allá a explicar los orígenes, todo lo que fue, ha sido la tragedia, lo que hasta ahora hemos hecho y sobre todo las grandes necesidades que tenemos de inversiones para manejar la tragedia, para salir de ella lo más pronto posible. El mundo entero va a asistir a Madrid. Inversionistas, el gobierno e instituciones de países europeos van a estar allí, han manifestado que van a estar allí, nos han hecho llegar a través de sus embajadas que van a estar allí. Estamos ya trabajando muy duro en eso. Ahora, vamos a España porque ustedes recuerdan que vino el príncipe, nuestro amigo el príncipe Felipe de Asturias, y hemos estado en contacto con el presidente Aznar, con el rey don Juan Carlos, y ellos ofrecieron el Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias. Por cierto, que yo quiero hacerle llegar esa foto que está por allí, muy buena, creo que es de Gilda. Cuando yo estaba manejando y va el príncipe a un lado y detrás viene Enrique Iglesias, para mandárselas de recuerdo de ese recorrido tan bonito que hicimos por allá por el litoral, ellos viendo la tragedia con toda su dimensión, hablando con la gente, etcétera. Bueno, entonces ellos, producto de eso que vieron y el amor y la hermandad, ofrecieron como sede a Madrid para hacer un evento mundial, y vamos a ir allá a explicar los orígenes, todo lo que fue, ha sido la tragedia, lo que hasta ahora hemos hecho y sobre todo las grandes necesidades que tenemos de inversiones para manejar la tragedia, para salir de ella lo más pronto posible. El mundo entero va a asistir a Madrid, inversionistas, el gobierno e instituciones de países europeos. Van a estar allí, han manifestado que van a estar allí, nos han hecho llegar a través de sus embajadas que van a estar allí. Estamos ya trabajando muy duro en eso. Ese evento será el lunes 21, será un seminario en Madrid. Quien invita no es el gobierno venezolano, tampoco es el gobierno de España. Invita el Banco Interamericano de Desarrollo, que dirige nuestro buen amigo latinoamericano, uruguayo, Enrique Iglesias. Hermano, ha venido aquí ya como 5 veces en menos de un año. Y se puso a la orden. Y cuando invita el Banco Interamericano es porque hay una institución allí, bueno, que reconocida en el mundo entero, invitando a inversionistas, a gobiernos y a empresas. Allá vamos a exponer todo nuestro plan, el macro plan de Vargas, que no solo tiene que ver con Vargas, sino también tiene que ver con otras regiones del país. Así que estaremos en Madrid el día lunes 21. Retornaremos al país, vamos a ir de retorno, vamos a tocar Canarias. Nos invitó el presidente Canarias, también quieren oír una exposición, y de paso, vamos, de retorno entraremos a Canarias. Bueno, así que seguramente nos veremos aquí, o en Maiquetía, pero estaremos aquí, Dios mediante, en Aló, presidente, el próximo domingo 20 de febrero, que además será un aniversario más, ¿sabes de qué? De la Federación. 20 de febrero, por eso es que el 19 vamos a explicar el plan Zamora, en honor a Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Ahora sí, Teresita, no me corras, tengo que terminar leyendo esto. 30 segundos. El poema de Garzón. El poema de Garzón, Garzón Céspedes. A mí no se me ha muerto la esperanza. Mañana a todos los enamorados, todos estamos enamorados. A ti, María Isabel, el amor, el amor. A todos los enamorados del país. Joselo, para Mari también, y todos, para nuestras parejas, para nuestros hijos, y más allá de ese amor individualizado, el amor colectivo, el amor a la patria, el amor al pueblo, que es esta pasión inmensa que nunca se agotará. Yo creo que cuando me entierren, no sé cuándo, allá entre el cajón del Boconó y el Apure, de ese sitio debe salir algún, no sé, alguna mata más grande que otra. Algo, porque esta pasión no se va a apagar ni cuando se acabe esta vida. Bueno, así dice, mira, a mí no se me ha muerto la esperanza. La justicia mayor está presente. Aunque coexisten en Prado mezquinas injusticias, este es el tiempo del amor. Y el amor va venciendo ronda a ronda su fiel cosecha. A mí no se me ha muerto la esperanza. La esperanza soy yo, porque la esperanza es mi pueblo y yo le pertenezco. Yo que también tropiezo, asumo errores, rectifico, y para limpiarme los pulmones respiro hondo y sigo adelante. Yo que sé que en este mundo poco a poco más limpio hay que tener corazón para el desgarramiento inevitable, y corazón roturado para la siembra de confianza y alegría. A mí no se me ha muerto la esperanza, porque la muerte no es mi vocación. Porque no le conozco un rostro definitivo, a no ser el rostro múltiple de nuestras multitudes, porque no acepto más voluntad que mi terca voluntad de alzar junto a otras manos, voluntariosamente tercas, la tierra fecunda, luminosa, irrenunciable del pueblo. Adelante, adelante, siempre adelante. Un abrazo para todos. ¿Qué me dices tú? que cante, pero es que yo no soy cantante, tú me vas a convertir en cantor. No, canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tenemos este corazón. Hasta el domingo, Teresita, chica, está bueno. Así es. En este programa para toda Venezuela trabajamos Teresita Maniglia allá en las señas, Roberto Ruiz, María Teresa Weissager y Osvaldo Pino en la dirección de ingeniería, Gustavo Farías y Miguel Villegas, y como moderadores Miguel Ángel Cariel, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien les habla, Juan Barreta. Gracias, Venezuela, por su atención y nos vemos o nos escuchamos el próximo domingo. Miguel Ángel, las emisoras. Se recuerden también que este programa se repetirá esta noche a las 9 de la noche por las antenas Popular 630M e Informativa 1050 y por RNB Vargas 88.5. El programa ha sido retransmitido en esta su emisión número 30 por el Circuito Unión Radio, Circuito YBKE Mundial, Circuito Continente, Radio Aquí es 910, Radio Rumbera 101.9 estéreo. Radio Industrial, emisora cultural del Táchira, Radio 1060 también en el estado Táchira, Radio Difusora Venezuela, Radio Ondas del Mar en Puerto Cabello, Radio Latina en el estado Carabobo, Radio Paraguaná en el estado Falcón, Radio Caroras FM 100.5 en el estado Lara, Radio Feria 102 en Barquisimeto, Radio Paraíso Estéreo 102.9 en Barinas, Radio Positiva 95.7 en Barinas, Radio Vibración, Radio Solar, ambas en el estado Sucre, Radio Primera en Puerto Ayacucho, Radio Clase en Cojedes, Circuito Fe y Alegría, Radio Z 100.3 FM en el estado Vargas y en el estado Bolívar el Circuito Diamante. Buenos días. RNV, la radio de la información, presentó Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre para todas las emisoras del país vía satélite Intelsat 806. Aló Presidente, solo RNV, la radio de la información, podía hacerlo.